y comenzamos. Este es nuestro episodio número 130, o el 26 de la tercera temporada. Esta noche nos encontramos... El dios tigre vikingo. Turi pasaba por aquí, Fonseca. Ay, pasó por aquí. Choreto. Y Malta. Y Lord Tuetanus. Esta noche queremos mandar saludos a... A nadie, adelante, Turi. No, no es cierto. A Chelly, a Valeria, a Berenice, desde luego a mis nietecitas, a Yoka y a Arwen. Quiero saludar también a Cali, a Eder, que por ahí nos encontramos en los dominios de mi futuro compadre, el Greñitas. Armando también un saludo, y a su señora Julia. Y alguien más me dijo que lo saludara, ya no me acuerdo. Yo no. No, pues ni modo. A Iván. Ah, sí, cómo no. A Iván, un saludo. A Arthur. Y un abrazo. Saludos, Iván. Adelante, Fonseca. Bueno, pues un saludo a mi madre, como siempre, Cabecita Blanca. También allá a los friki amigos, tuve oportunidad de platicar con Carlos L. Morales. Un saludo también. A Enrique Jaques. Así empieza. Enrique Jaques, que por cierto, Enrique Jaques, Jorge, es la persona que se había ganado los boletos para el cine. A ver si lo vemos ahora en la de X-Men. Y tampoco cumplimos en prep en el Guadiana. Buena onda. Tampoco cumplimos con los boletos aquí. No, sí, ese sí cumplimos, sí, fue con nosotros. ¿Pero por qué? Si es el único podcast que no cumple con sus promociones. Nomás lo de las tazas falsas, güey. ¿Y vas a sacar para este? Micro. Ay, güey, chin. ¿Vas a sacar para este estreno nocturno? ¿Qué? ¿Eso de qué? ¿Ibas a hacer algún tipo de...? No, este no. No, yo creo que lo hacemos para el de Suicide Squad. Ah, chinga, pero lo mismo dijiste con la de Batman v Superman que para X-Men Apocalypse, güey. Pues sí, pero ya no se armó, güey. En concreto no, güey. Sí, no, no. Y bueno, también un saludo a Cheche y a mis amigos ahí de la FECA. ¿A quién? Cheche Tinoco, Alejandro Tinoco. Ah. Un nuevo seguidor de aquí. Sí, le están mandando saludos al perro de la casa o qué pedo. A mis compañeritas ahí de la FECA, a Jenny, Yesenia, saludos a todos. Compañeritos. Bueno, por mi parte, a mi esposa, a mis hijos, Santiago y Victoria. ¿Qué más? Gracias, adelante, Ima. Es todo. Bien, antes de mis saludos, pues una vez más, nuestro no muy agraciado patrocinador, Funeraria López, les agradece su preferencia. El equipo de Funeraria López sabe lo que es perder a un ser querido. Por eso comparten su dolor. Por eso le atienden muy bien. Funeraria López, en el barrio La Samaritana, con servicio a las 24 horas y toditos los días del año. Bien, después de este infame patrocinio de Funeraria López, le abrimos el hoyo y le enterramos el tieso. frase publicitaria de la cortesía de Carlos L. Morales. Cortina número uno, a Liliancita y a Marianita. Cortina número dos, generación 82-85. Los que sobreviven. Los que no sobreviven todavía. Estamos a nada de nuestra comida de... Ay, pensé que se petateara uno, güey. Segundo aniversario. No, todavía estamos... Ah, la comida de Robocop, man. Chisco, ya vayan hablando, se me fue. Sí. O a la visita del proctólogo, ¿y a qué? No. A ver, hagan fila. En posición. ¿Vale? Agarre cola, literal. Oye, ¿podemos patrocinarles el Friki Podcast una caja de guantes de látex? Ese podría ser un buen patrocinador, ¿sabes? Bien, en la cortina número 3, a nuestros compañeros, amigos y hermanos de la 501. Y comentarles que tuvimos una intervención, un trooping este sábado pasado, para lo cual pues aquí nuestro compañero, el señor que va pasando, nos va a hacer una breve pero sustanciosa descripción, porque también pasó por ahí. Sí, también iba pasando y con su armadura, güey. Adelante, Turi. Bueno, pues fue una colecta de qué es una garrita de ayuda. Uh-huh. Es en pro hacia los perritos que tienen cáncer. Yo no me explico por qué, pero sí. Bueno, cada quien sus maneras altruistas de ayudar. Estuvimos ahí en la Plaza de Armas y en Paseo Constitución. Pues en lo personal, un trooping algo desagradable. Creo que sí coincidimos con lo que pues estábamos comentando, Yima, de seleccionar ya más los troopings. Porque... ¿Por qué? No, Jorge, si se hubiera ido Jorge, no manches, te hacen los riñones en herradura, yo creo. Había una señora que era la que estaba así con el boteo. Y 10 pesos, y 10 pesos a güey. O sea, para empezar puso tarifa, güey. Sí. Cosa ya que nosotros no hacemos, güey. Tacha. O sea, es una cooperación. ¿Cooperación? Sí. Obviamente no. Y no para perros con cáncer. Sí, entre otras cosas. También de para vendas y curitas y. No, todo lo que usan los perros estos. ¿Sabes? Para educación. De entrada, mira. De entrada fuimos nomás José que yo. Claro que se convocó a todo el mundo, pero pues por circunstancias no pueden ir. Godines. Pero pues ya Jorge lo sabe perfectamente. Allá donde haya nada más uno, ahí está la legión perfectamente representada. La señora esta que nos invitó, Mara, pues ya perfectamente bien, muy bien, bien organizada, sus playeras, todo bien. Y nos dio una especie de, que como unos, pues como unas guardaespaldas ahí que iban boteando con sus. Pero pues de no, no, pues no vale mal. Una de ellas, güey. La verdad es que. Mal, o sea, mal. O sea, aparte de corriente y vulgar, güey. Pues mugrosa, güey. Ahí gritando cosas, ahí. Nosotros haciéndonos hacia atrás, como que, sepárate de nuestro contingente porque. Chup. Y eso sí, a la vez, wey, lo sí, que yo le decía, perro, sí, búscale. Allí, sí. O sea, eso para lo que es así la legión, pues no va con la legión. No, claro. Y ya se quedar mal. Sí, pero son imperiales, ¿por qué no la golpearon, violaron y desaparecieron sus cadáveres? Enfrente del público, imagínate, güey. Habían muchos. Ah, niños, chingo, pues mejor, güey, para que vea. Para que vean el agentes, equipo wey. De agencia, güey. No, güey, incluso Liliancita que iba ahí de nuestra Wrangler, sumamente molesta. Me dijo una más, güey. Y me los llevo, o sea, nos retiramos de estos nuevos porque, la verdad, mal no vamos a ser más solas porque, pues la verdad, tampoco es el lugar para estar ventilando estos asuntos. Pero sí, muy lamentable. No, sí, tú tírale, güey, despláyate, tenemos 40 minutos de saludos, güey. Que al cabo. Sí, güey, date. Padre. ¿Por qué me has abandonado? Así estábamos hablando de nosotros el. Sí, no. Coca-Cola. Muy desagradable. No, pues sí, pero bueno, ¿no? Es la primera vez que me toca una cosa de estas. Me hice el candado, güey. Qué lamentable, güey. Ay, güey. Ay, qué pena. Por eso, bueno, Lielita te quería quitar sí, ya. Sí, entre otras cosas, güey. Pero pues bueno, ¿no? A la otra, pues a lo mejor poner más condiciones. O... Pues todos los perros tienen razas, ¿sí? Es correcto, tú lo acabas de decir. Para muestra más un botón. En fin, en la cordillera número 4 a nuestro buen amigo Don Osiris y a sus discípulos. Ah, saludos, Osiris. De su templo Zen. Gracias por eso que nos compartió de las maquinitas, ¿no? Notable sobresaliente. Sí, porque que nos haya compartido su máquina. Ah. Bien, la siguiente cortina, pues ya lo mencioné a Carlos L. Morales. Saludos allá a Culichitown. Saludos. Siguiente cortina a mi friki amigos. Entonces, mira, traía al Turi Fonseca por cómo pasó. Pues bye, ¿no? Ya se presentó Arturo Montoya. Déjalo, Tacho. José Antonio Navarro, Rodrigo Guerra, Isaac Ramírez, a Isaac Márquez, que él sí nos quiere, ¿no? Como el Berna. No voy a patrocinarlo sin memorias. Saludos, Berna. Y Antonio Reyes, que te manda un mensaje. Ajá, échalo. Dice, trucha con el focus y que el botón rojo se presione antes de grabar, güey. Así que no sueltan, güey. No. Y a mi amiga y compañera de oficina, Tania Morales, que de tanto entrar a la oficina, güey, ya es ¿ya? podcast, escucha, ya cayó. Dice, bueno, los voy a escuchar, pero escucha de ratitos y como que sí se ríe. Dije, bueno, ahora sí se va a dedicar. Igualmente, saludos a todos mis esclavos y esclavas de la Andoría Pública número 23. Tus compañeros godines. Exactamente. Living la vida godines. Así es. Y última cortina, amigos facebookeros. Sergio Cubarrubia, Sergio Gutiérrez, él es el jefe de cinematografía de la Secretaría de Turismo. Saludos, maestro. Sí. A Rafael Rendón, a Carolina Porras, a Vladimir Muñoz y en Twitter. ¿Cómo dices tú, Candelas? Twitter. En Twitter. A Valeria Espinosa. Y fíjate que me veo obligado a aumentar un poquito esta sección. ¿De saludos? Que es... No. Esa no se movió, fíjate. Incluso. Espérate, la semana que viene. De saludos, ¿no? De la semana pasada, del que tiene mamitis. Sí. Y ni siquiera es mi amigo facebookero. Entonces, como, pero me la vi en la calle, entonces. Pero no vino. Pues. ¡No! Ese no es, güey. No. Ay, qué desagradable comentario. Pues no vino, güey. Ni siquiera lo conocemos. ¿Por qué habría de venir, sí, pues güey? No, güey. ¿Quién pensaste, güey? No, pues es el eslabón más débil. Qué lamentable comentario. Este. No le puedes poner pausa, güey. Bueno, adelante. Este. Tengo que ampliar un poquito ya los saludos electrónicos. Fíjate que en mi cuenta Instagram empiezan a agregarme raza de friki. Sí. Que, pero que se declara como escucha del podcast. A ver. Ajá. Porque hay otros que sí me agregan y en su fotito de perfil, pues traen un. Pues algo que tenga que ver con un friki, pero no sé si son escuchas. Entonces, tampoco para que se la crean, de que los andas saludando de gratis, güey. Entonces, en este momento de saludos, en Instagram, allá está el Mar de Plata, a Sebastián Ortellado. La semana pasada sí. lo saludé, creo que también sí, manda saludos, ¿no? Sí, frecuentemente manda saludos. Este, también a nuestro ex CEO de la Mexican Garrison, a Mario Collazo, y al famosísimo. Todo el mundo lo ha de conocer, ¿no? El TK9929, Aarón Orlando Landeros, alias el Landeros. Ampliamente conocido en todos los parajes de la Garrison, ¿verdad? Y de las dos Garrison. Entonces, bueno, esto, adelante. A nuestros nuevos seguidores en Twitter, ¿te fijas? Sí, así. Sí, cha, como dice Kevin. Uy, saludos, Iván. Locutor Doctor Piqueras, Hombre Lobo Vampiro, pinche Jim ese. Cabrón. Huye de él, güey. Estaría perro ese, güey. Ángel Maldonado, o sea, Alejandro que chupa Velasco. Y muerde, es correcto. Ay, papá. Alejandro Velasco, Iván Moncada, ya Capitán Kir, Carlos Guerrero, Oscar, Felipe Carreón, Ramir. En Facebook a Harold Mauricio Mejía Ríos, J. Manuel López, Coy Damián, Tania Lozoya, Aram Solís, Luis Enrique Calderón Silveira. Y en la sección cara del programa, y pongan atención esta vez. A mi compañero Godínez. Mi estimado Daniel, le mandamos sus saludos. A David Eduardo Mederos Ortiz, Alejandro Moreno. Yo, como cada semana, saludos para mi hijo Uriel y mi novia Yasmín ML. ¿Y por qué no hacen un programa sobre las series de superhéroes de estos tiempos? De veras, no hemos hecho un programa de superhéroes de series. No las vemos. Bueno, de hecho ellos ya no las ven. Sí. No. Un ejemplo. Arrow, Flash. Sí, sí. Soy un de gusto. Y eso que ¿sí? siempre hablamos fuera de ellos. Sí. Daredevil. Jessica Jones. Sí, hay bastantes. A Gilberto Cárdenas del Miskatonic. También un saludo. A José Antonio Gutiérrez Mora. Yo, para el Zorro del Bajío. Y para la comunidad Campus Party Guanajuato, Team Cap. Eso Zorro del Bajío, sí, que es bien guilo de la parte de abajo. Sí, sí, sí, sí. No puedes creer que es inquieto. Sí. Shaggy Grimm. Yo, y bendiciones para ya saben quién. Pues para él. ¿Para quién? ¿Quién sabe quién? Así dice. Él ha de saber. A los que no vinieron. Saúl Martínez, un saludo a todos ustedes, representantes del universo friki. Estuvo muy bueno el programa pasado. ¿Para cuándo el programa especial de Sandman? Me gustaría escuchar algunas historias de este maravilloso cómic con el estilo narrativo del tigre vikingo estoico. ¿Cuál es? Sandman es un cómic muy famoso de Vértigo, que por cierto, ninguno de ustedes ha leído, ¿verdad? No. Ahí está. Ahí está la razón por la cual no hemos hecho el programa. Luis Arturo Hernández Pérez. Yo quiero saludos para mí y para mi novia Scaret, que ya por lo menos le gusta escuchar los saludos cuando la mencionan. Poco a poco sale del closet friki. Saludotes a todos ustedes, o los que quedan, desde saludos. La ciudad de Tehuacán, Puebla. Ah, saludos hasta allá. No, de la papita fue de adrede. Daniel A.R. Garrido. Por si no lo escucharon. Un saludo para todos los integrantes en turno de la Mesa del Friki Podcast. Al dios estoico de Fénix, que semana a semana esparce su bendición, la cual llega hasta Iztapalapa, Ciudad de México. Al inmortal Jima, lleno de sabiduría, que solo pueden dar los años. A Lord Tuétanos, líder que comanda las fuerzas friki. Y por último a mi esposa Sole Enestrosa, estando en vísperas de cumplir 11 años. Ay, la agarraste chiquita. Y los hizo grandota. Sí, por aguantarme. La amo y pido por su conversión a la fe de los frikis de los últimos días. Entonces yo creo que dice que 11 años de casados, ¿verdad? Claro. Va a ser de eso. Nina Starfire, Chaparrita, yo un saludo para mí, para saludos, mí, Forever Alone. Sea. Ingeniero Carlos Guerrero, saludines para la gente de Querétaro y saludos para el fabuloso equipo que hace posible Friki Podcast. Rock. Excelente programa y porfa, uno de Conspiraciones 2, de Juguetes Frikis 2, etcétera. Tantos y tantos programas que necesitan una segunda parte. De juguetes, sí. Y que bueno, nada más hay que prohibirle a Arturo que hable una hora de canicas, güey. Con eso la libramos. Ah, claro. Sí, sí, sí. Nos esperamos a que tenga una emergencia. Dale. Que son geniales con ustedes. Saludos y sigan así. Brian Landa Apaza, yo y a mi hermano Mugul Brando. Y a mi madre Sonia. Buenísimo el último podcast. Que aunque no sea tan viejo, disfruté mucho escuchando sus. Ah, cabrón, nos dijo viejos, güey. Saludos desde aunque Perú. Aunque no esté tan decrépito y anciano como ustedes, mira. Sáltate ese pinche saludo, no lo creo. Saludos desde Perú. Carlos L. Morales, yo, el negro que se les fue lejos y toda la letanía que nos mandaste, gracias. Y Muris Díaz, yo y Muris el Reanimator. Juan Pablo Navarro Hernández, Paulus Máximos reportándose, les pido saludos como de costumbre y una merecida felicitación por el episodio anterior. Saludos a todos y a cada uno de ustedes. Lord Tuétanos, Oscarín, Carlangas, Estoico, Gimasaurio, Berna 2.0 y Anexos. Fue muy divertido escuchar las crónicas de sus vagancias juveniles, con las que me identifiqué en más de un aspecto. Aunque me hubiera gustado que se enfocaran un poco más en listar los juegos de sus y sus características. Sí, sí nos fuimos listos, güey. Focus. Se limitaron a 3 o 4 títulos, olvidando otros tantos juegos como World Heroes, Blood Roar, Dead or Alive, Guilty Gear, Rival Schools, Virtual Fighter, Dragon Ball Z, Saint Seiya, etc. El Virtual Fighter sí lo vimos, y luego el World Heroes a mí me gustaba muchísimo y se me olvidó. Y sabes que el de Saint Seiya sí, también se me envicié. No, lo conozco. No, está bien chafa, pero era lo único que había de los Caballeros del Zodiaco. Entonces era lo máximo, güey. Giovanni Todopoderoso, saludos a mí y a mi chiquita Roba Quincenas, Helen López, saludos a toda la banda del bien ponderado Freaky Podcast, el cual espero. Ah, traje la revista Game Pro. Ah, ¿sí la trajiste? Sí, ahorita que el Jim le tome una foto. Ya está. Urgentemente. El cual espero con ansias cada martes. Por cierto, ya deberían de sacar una versión diaria de 5 horas cada uno. No. No, si así. No. Si así ya no sobrevivimos. Sí, no. Yosimar, yo estar. Yo quiero mis saludos y saludos a mi simpatiquísima prometida Cari Gallegos, que en octubre me uno junto con ella al lado oscuro del matrimonio. ¡Qué huevote! De ella. ¡Qué valiente! Bueno, güey. Leonardo Fonseca, a mi hijo Oriana y a mi non friki Maritza, a don Jima con su hielera vaso, a don Saludos. Tuétanos que lidera la nave y a don Estoico y al resto de la tripulación de esa nave. Estoy leyendo Lovecraft, muy buena recomendación, gracias. ¡Qué chido! Bien. Sí. Bienvenido a un mundo de terror. Iván Moncada, yo pido mis bendiciones al dios tigre vikingo, guardián de la reina muerte, el gran estoico de Fénix, para que me vaya mejor esta semana que la anterior en el trabajo, o ya de plano que encuentre uno donde me sienta más a gusto. Pues platica con Oscar, él sabe de eso. El episodio anterior estuvo muy bueno. Yo la verdad conocí las máquinas de pelea con Street Fighter y posteriormente me pasé a King of Fighters. Me hizo recordar cuando de niño iba mi mamá a mí por las maquinitas porque no llegaba de la escuela. Me costó mis buenas chingas, pero no me arrepiento. Toma la barbón. Luvia Cepeda, que tengan un bonito inicio de semana. Saludos a todos y que la fuerza los acompañe. Saludos, Fernandita. Luis Enrique Pérez Pelayo, saludos tropa imperialista friki, saludos a mi esposa Vanessa Cabrera y a mi clon trooper Natacha. Excelente episodio pasado, sacó el chavito maquinero que hay en mí. Ay. Yo que me pasé mi infancia hasta mi adultez en las maquinitas, grandes historias por parte del gran patriarca estoico. Por cierto, Amakusa es hombre. Ya valimos madre. Ah, Paspatsiro Tokisa Damakusa. Pues era dicho. Puto, güey. Neta. Sí, o sea, todos los hombres con una bola brillante en la mano. Ay, güey. Sucio. Con vestido. Con esa risotada. No mames. Era obvio. Sí, en realidad, en Shinzo, hijo de Hanzo Hattori, el personaje que se le olvidó a Estoico en el King of Fighters es Benimaru Nikaido. Benimaru, sí. Sí es cierto, muchas gracias. Que está basado en Jean-Claude Polnareff de la serie Yogo Bizarre Adventures. Recomendación para el gran patriarca estoico que lea las novelas gráficas de Cenozoic Tales y de Dinosaur Shaman, creados por Mark Schultz, las cuales sirvieron para crear el juego de Cadillacs and Dinosaurs. Buenísimo también. Muchas gracias por la recomendación. Corrigiendo a Candelas, la chingada, ¿no? Ándele, güey. Mortal Kombat no salió en NES. Los primeros 4 juegos de Mortal Kombat salieron en Super NES. Y sí, de hecho, sí es cierto. Tienes razón, ¿eh? Sí. Pido mi bendición a gran patriarca estoico. Larga vida al Friki Podcast. Mi dicción es perfecta. Te aviento la bendición, pues no quiero corrección. Pame Showell, yo. Saludos a todos. Usted. Saludos a ustedes, supongo que dice. A todos ustedes. Agradeciendo las felicitaciones del programa pasado. Y al amor de mi vida, Bey García de la Furcade. Hasta ahorita. Katy Saab, buenos días, adorable Friki Podcast. Quiero saludar fervientemente al señor Tuétolos, que lo considero un dios de las legiones virginales y castas de frikis de todo México. Aún. Debo aclarar que mi esposo de grande quisiera ser como ustedes. La neta, son un ejemplo. La vida laboral y en matrimonio no exime de los buenos momentos entre amigos y de las pasiones. Gracias por enseñarme de cómics. Saludos a mi esposo Jesús RG, que me introdujo a su programa. Por supuesto, pues es tu esposo, pues tiene que, sí, hay que llevar, tiene el deber. ¿Es el de la incisión? Igual, sí. A su programa. Y a lo friki. Gracias, amén. Ay, si nos vimos de lo peor. Oscar abandonando nuestros cuerpos. Ay, güey, eso se oyó peor. Sí. Ay, que Oscar, estés... sal del cuerpo del mismo. Marcos Huertas, yo, y quería pedir un saludo para mis compañeros de la universidad. Tomás García, a mí y a mi familia, y martes del máximo sermón friki, y ojalá un programa de soundtracks de videojuegos. Y hay que armar eso. Ah, oye, el de Castlevania. Ya van tres veces que lo decimos. Ve García de la Furcade. Bien, Tomás. Gracias por la recomendación, Tomás. Ve García de la Furcade, saludos a todos en el estudio y como cada semana a la Pame Showell. Un placer haber escuchado el episodio pasado. Me hicieron recordar cuando me mandaban a las tortillas y me tardaba como 2 horas. Larga vida, Friki Podcast. Mark Barrón, yo por favor. Alexa Chaldonia, yo. Zapes, patadas, abrazos, muffins y Valar Morghulis. Lucas Trinity, salúdenme, güey. Ahí está, güey. Y a ver cuándo se arma la reta de Mortal Kombat. No, en corto. Jima, ¿compraste el Mortal Kombat, güey, cabrón? Déjate, platico que escuché el programa al día siguiente, ¿verdad? Por supuesto. Y dije, no, güey, tendrás que ser mío, güey. Entonces hice algunas revisiones en la red de qué trae y todo eso. Uh-huh. Y dije, y aparte tú me compartiste que estaba en un precio bastante atractivo, ¿no? Sí, en la... Bueno, en la en la tienda virtual de Xbox. Así es. Dije, pues tiene que andar similar allá. Sí, más o menos, sí. Uh-huh. Y ciertamente, y no muy lejos de ese precio, y ni siquiera voy a decirlo como inalcanzable, estaba el parche para que fuera completo XL, ¿verdad? Que trae todo. No, dije, me puse el ¿cómo se llama? El cuchillo entre los dientes y Jerónimo, güey, me aventé. Se tardó un buen rato en bajar, güey, pero ya estaba al día siguiente ahí, güey. No, güey. ¿Está chido? Te traigo el dedo gordo izquierdo un poco mancillado. Y fíjate que... ¿Y jugaste? Que, claro, por supuesto. Por supuesto. Pues, pero videojuegos. Sí. Claro. Y fíjate que, del mismo modo, Liliancita, yo tenía borrado ese episodio y me recordó de que ella en su proceso de embarazo le dejé una PlayStation, no sé cuál sería. Habría sido el 2, yo creo. Pues no sé cuál. Y se ponía a jugar hasta altas horas de la noche de Mortal Kombat, o sea, le gusta bastante. Ya se aperró y el domingo tuvimos un pequeño desafío a ver quién iba por el desayuno. Ana madre. Pero claro que sí, mi amor. Claro que no publicité el resultado porque pues se me hacía un poco injusto, pero sí es ¿y qué compraste? Es fan. pues los chilaquiles, güey. Y sí está padre, güey. Sí está padre. Trae, por ejemplo, una historia, no se me hace tan chida. O sea, como que va desarrollándose una historia ahí con los buenos contra los malos. Y entre el video a sus combates, no se me hace tan padre. Pero trae las torres, esas que vas subiendo con diferentes categorías. Puedes jugar tú contra la máquina, uno a uno. Y ahora puedes jugar en línea, güey. Ya jugué como 6 juegos y en todos he perdido. Porque pues sí, no, hay más, está wey, cabrón, no, wey, te, no, me están no, agarrando, no. Pero pues así de esto, ¿no? Ya en su momento me tocará a mí nivelar ese porcentaje. Están muy bien hechos los monos. A la hora de los combates no está tan lleno como por ejemplo el Street Fighter más reciente que vi, que tiene un chorro de estrellas y cuestiones visuales muy, muy gráficas que hasta te impiden ver el combate. Este no. Ya saqué algunos fatalities muy chidos. El ring o el mapa, pues, donde juegas, el mundo, no tiene esa profundidad o esa profundidad que tenía el último que me regaló Liliana. Se parece mucho, es más bien plano, aunque sí tiene poquita profundidad, muy padre. Y no, güey, o sea, los combos y el brutality, no puedo sacar ni uno, y todo ese tipo de babality, ninguno. Pero ahí la llevo, ¿no? La verdad es que sí, es una gran adquisición, güey. Está bien chido, güey. Sí, sabía que te iba a vale eso, perfectamente, güey, lo que pagué por él. Y este, y pues a disfrutarlo, ¿verdad? Ya llegó, vamos, toca a ti, güey. Este, la verdad es que sí, sí está muy chido. Entonces, seguramente cuando hagas tu antro, sacrosanto lugar, seguramente haremos ahí unas partiditas, estoy, ¿no, Carlos? Ah, perfecto. Estoy en cueva. En la, pero sí, muy chido. 0. Muy, muy chido, güey. Perrote, güey. Adelante. Y en la iglesia de los estoicos de los últimos días. César Rosas, yo saludines al equipo de producción del Friki Podcast. Muchas gracias al gran estoico de Fénix, que languideció su juego para darnos días nublados y lluviosos. Ya sacrificaré algo en su honor. Saludillos a la hermandad de la mesa redonda, que ya nos resignamos a no hacer ni vergas en lo que queda de la expansión. Ah, qué elegante, güey. Recuerden, Ballard O'Harris. Alri Moore, yo quiero mis saludos y después de como un mes o más de que no escribo. Aunque sí sigo escuchando el programa cada semana, como lo indican las Santas Escrituras. Y para el buen Gimasauro, quiero recomendarle el libro de cómo escuchar música. ¿Qué dijo? O sea, ¿Qué? Es que estoy leyendo aquí una. Sergio Cubarrubias manda saludos. Es nuevo amigo facebookero. A ver. En iglesia, güey. Y para el buen Gimasauro, quiero recomendarle el libro de cómo escuchar la música. De Aaron Copland. Él fue un compositor de música clásica y de música para cine, que explica grandes aspectos musicales a tener en consideración a la hora de trabajar una imagen musicalmente. Es mi favorito. Es muy buen libro y no necesitas tener conocimientos teóricos sobre música para entenderle. No cuesta más de 80 pesos, o sea, además te está diciendo pobre, güey. Hasta pobre me dijo, güey. Está diciendo pobre, güey. Y lo consigues en cualquier librería como Educal, Gandhi y así. O sea, además. Lávese las nalgas, güey. Te digo que no compras libros, güey. Para empezar. O sea, si no sé leer. Es que soy un inculto. Que leer. Soy pobre, güey. Por un pinche castigo, ¿no, güey? Con algo ignorante. Sí, güey. Luego que si sacas a las librerías, güey. Librerías, güey. O sea, es un pinche libro que todo mundo tiene y en donde quiera lo puedes comprar, ¿eh? Si lo sacas, ¿no, güey? Por último, libro. Por último, quiero agradecer al dios estoico vikingo por ese buen año que ha tenido, como estar de corista en un concierto en el Teatro Metropolitan, ser actor en un musical, en varias buenas cosas más. Gracias a Dios estoico, no tengo para sacrificar un borrego a tu nombre, pero cuando vaya a la barbacoa, esos tacos serán en tu nombre. Ah, qué buena onda. Bien, ya. Automáticamente quedan perdonadas tus faltas. Miguel Ángel Mola, saludos amigos friki desde Paraguay. Excelente el episodio de la semana pasada y como siempre las bendiciones del gran este de Fénix. Amo y señor del Friki Podcast y su reino no tendrá fin. Te pido un milagro, cámbiale la voz al 2.0. Suena tan cheto. Para ustedes sería fresa. Nada personal. 2.0. Cheto. También bórralo, güey. Sigue como siempre feroz e indetenible con la dieta. Alberto Valdés Manzanares. Yo saludo desde la capital del imperio al staff del Friki y a todos los ciberescuchas que como cada semana quiero mi bendición de nuestro señor estoico de Fénix. María Allen, saludos frikinautas, me encantó el programa anterior. Saludos a mi novio Jaime, a mi persona favorita. Levanto mis alabanzas al gran señor estoico, que su luz nos cubra a todos y en especial a su séquito de sacerdotes que cada martes se reúnen para beneplácito de sus creyentes. Antonio Reyes, saludos a todo culto y refinado staff del Friki Podcast y a su santísima y tenebrosísima Trinidad, al siempre virginal Lord Tuétanos, Tiranos Tuétanos, al Lord Time Maestro de los Antiguos y Señor de los Profundos, al Gimatobasaurio Rex Máximo, ya su negromante chamánica santidad, estoico de Fénix, quebrantador de ñoños mancillados de vírgenes de candelas. Y pido que a todos los infieles mugles sean bendecidos con la blanca y espesa luz del triunvirato, que es este excelente podcast. Por cierto, él fue el que me recordó de subir las fotos que tenía como 15 días guardadas. Saludos, maestro. Jesús Monroy, yo y para mi Ultrón esposa, agradecemos la diversión de cada semana. Andrés Cruz Ortiz, yo y mi saludo y bendición. Y saludos a todo el staff, Gima, Tuétanos, Papi Estoico, Arturo, Poncho, Verne y Pablo. Y a los caídos en combate, un segundo de silencio. Nomás uno, ¿eh? Larga vida al Friki Podcast. Fabián Araiza, para mí y para mi hermanito querido Oni, saludos para todos ustedes que alegran mi semana. Bendición del tío estoico para mí y mi ultra bellísima novia, que esta semana nos vamos de mochilazo por Oaxaca. También protege a Juanito Nieve para que no lo maten en esta temporada. Otra vez, qué buen programa de videojuegos. Ahora sí, hermanos y hermanas, regocijaos. Qué bueno que me dieron sus letanías porque se me hace que ya no va a haber. Por lo pronto, Después de que se sobe mi nombre una y otra vez, puedo lanzar con potencia hasta Iztapalapa y Perú y todavía más allá toda mi blanca y espesa luz, procurando que llegue hasta el rincón del continente y Argentina, para que le toque aunque sea unas, unas gotillas a Ivonne. Hoy no mando saludos, ¿verdad? Infeliz. Pues por eso está muy lejos. Pero mi potencia llegará. Así se hará. Y su reino no tendrá fin. Yeah. Bueno, pongan atención, bola de cabrones, porque a partir de... ¿Los escuchas o nosotros? No, no, no, los escuchas. Ah, perdón. Ustedes no, no, no. Qué grosero. Me sentí aburrido con lo de bola. La dinámica de los saludos va a cambiar. Esto es porque, bueno, cuando comenzamos el programa hace ya casi 2 años y medio, ya 2 años y medio atrás, pues antes era saludos así como que el güey que apenas nos empezaba a pelar, ¿verdad? Y, ah, pues gracias, güey. Conforme han pasado los meses, pues la dinámica de los saludos ha ido creciendo y ya llegamos de 30 a 40 minutos de saludos. Entonces, pues estarán de acuerdo que también tenemos que modificar eso, porque si bien todos merecen el ser reconocidos por el tiempo que nos dedican, y la verdad es que sí leemos todo lo que nos escriben, todo lo que nos ponen, sus comentarios, etcétera, pues también tenemos que empezar a economizar un poquito la sección, porque está creciendo. Entonces vamos a implementar una nueva forma para los saludos. Vamos a implementar a partir de la próxima semana la hora de los saludos del hambre. La dinámica es la siguiente, para que luego no se sientan aludidos. Sí, sí. De las 8 de la mañana del lunes a las 3 de la tarde de ese mismo lunes, una hora van a estar abiertos los saludos. ¿Qué hora va a ser? ¿Quién sabe? Va a ser una hora al azar. Depende de tus ganas, güey. Sí. Entonces, al azar, una hora. Y todos los saludos que entren en esa hora son los que van a ser precisamente mencionados en la sección. Así que puta atención. Están avisados. Están avisados. Entonces las horas van a estar cambiando. A lo mejor un día es de 8 a 9, otro día es de 2 a 3, otro día es de 10 a 11. Sabrá Dios. ¿Cómo eres culero? Imagínate todos los que están robando la señal. De 2 a 3 de la mañana. De 4 a 5 de la mañana. No, no, no, eso digo. De las 8 de la mañana, tiempo del centro de México, a las 3 de la tarde. Del tiempo del centro de México. Tiempo del centro de México. Va a estar abierta una hora los saludos, para que pongan atención y hacerlo más divertido. Vamos a ver si tu séquito se aplica, amigo. No, chinga, no, yo lo pueden poner a la hora que quieran. Me mandan inbox, hermanos y hermanas. Tú los lees. Y valiéndome madre, yo los veo. Es tu propia sección, güey. Mira, Carlos L. Morales, bájale. Entonces, pues bueno, ya dicho eso, aclaradas las dudas, vamos a comenzar entonces con las noticias de la semana, porque esta semana estuvo bastante cargado del lado de televisión. Pero bueno. Y en la sección de arriba, arriba, abajo, abajo, derecha, izquierda, la PlayStation 4.5 estaría ya a la venta en octubre. ¿Es aquí, güey? Es una la nueva versión de la consola del PlayStation 4. No mames, güey. ¿Cómo los teléfonos Apple? Sí. El 6 y luego el 6, ¿qué? 6S. No mames, güey. Ahora el 7. Ahora, de acuerdo al CEO de Ubisoft, no, ellos creen que aún hay cabida para una nueva generación de consolas antes de que lleguen las consolas de streaming. El mayor impedimento que tienen hasta ahorita, pues, es la banda ancha, obviamente. Especialmente aquí, ¿verdad? Sí. Imagínate. Se confirma que tendremos las entregas de Mass Effect Andromeda y de Need for Speed para este 2017. Se da a conocer que el videojuego The Division tiene ya a 9.5 millones de jugadores registrados. ¡Cabrón! ¡No mames, güey! ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No mames, cabrón! Yo estaba inocentemente así, güey. ¿Qué pasó? A ver si vuelves a pasar por aquí, cabrón. ¡Ay, cabrón! Como usted no trae los audífonos, güey. Le vas a tener que pausar toda esa parte. ¡Ay, güey! Bueno, estaba diciendo... ¿Sí vas a editar eso? No, ya se va a quedar todo. The Division tiene a 9.5 millones de jugadores registrados en línea, güey. Es la mayor IP. Así de simple. 9.5 millones de pelados. Y esta es una muy mala noticia, pero se dio a conocer en la semana que Disney cerró su división de videojuegos. Y con esto se cancela ya el Infinity, su popular plataforma con figuras y de personajes de sus universos de películas, que incluía a Marvel y a Star Wars, además de Disney. Sí, ya valió madre. ¿Y era lo que más tenía en videojuegos? Sí. Entre las razones internas están problemas de comunicación interna, las diferentes divisiones se peleaban, y luego, por ejemplo, Marvel quería que sacaran a ciertos personajes que no se vendían. Luego, cuando sacaron la primera generación, hubo sobredemanda y no se daban abasto. Cuando sacaron la segunda generación, hicieron de más, güey. se fueron demasiado optimistas y luego ahí se les quedaron. Por ejemplo, todavía te encuentras muchas figuras de las generaciones pasadas porque ahí están y no se venden. Entonces, pues se apendejaron y ahora, pues, dentro de, digo, no es la culpable, pero van a cerrar la sí, división claro. completa. Y por pues cierto, ya. El otro día me chuté el documental de Atari. Ah, de, sí. De la leyenda urbana del E.T. Ay, qué buena está, ¿eh? Sí, está muy chido. Está bien interesante. Sí, está chido, la neta ese. Bueno. Y además, ¿qué creen? Ya se anunció que tendremos... Tengo que poner a fuerza solo, güey. Ya se anunció que tendremos, obviamente, a Battlefront 2. ¿Jima? Ya se ¿Qué? Battlefront 2. ¡Ay, hijos de la jijurria! A ver, güey. Y tendrá nexos con las nuevas películas, evidentemente. Star Wars Battlefront ha vendido la impresionante cantidad de 14 millones de copias. Mames, que es más de lo que de hecho ellos habían planeado. Al parecer, la nueva entrega de Battlefront estaría llegando ya el próximo año. Acorde con EA, el próximo juego de Battlefront tendrá mundos más grandes y mejores. Estos nuevos mundos funcionarán fuera de las películas en lugar de dentro de las películas, como en Star Wars Battlefront. No importa, vamos a comprarlo. Así que apúntale, ahorra, cabrón. Y en los reboots que no queremos, una. El Zorro. Ay, no. Ya ven que comentamos que quieren hacer una nueva versión de El Zorro dirigida por Jonás Cuarón. Bueno, pues el sí. Zorro urbano, ¿verdad? Pues el protagonista será Gael García Bernal. El Zorro inmundo. Y sí, nos referimos a esa versión post-apocalíptica que se les ocurrió del personaje, ¿recuerdan? No mames. No me pregunten de cuál fumaron ahora sí. Zeta, como se le llamará, comenzará su producción en otoño en los estudios Pinewood de la República Dominicana. Qué lamentable. Ay, chingada. Ya valió madre. Y en las adaptaciones que no queremos, la CBS anuncia que ya les dio luz verde a las series de MacGyver y de Training Day, que ya habíamos estado comentando en días anteriores. Bueno, pues ambas series estarán ya en el roster de estrenos de la próxima temporada 2016-2017. Y en las adaptaciones que no queremos, también Fox anunció ya de manera oficial dos series que hemos estado platicando. Serán la de The Exorcist y la de Little Weapon. Arma mortal. Y en las adaptaciones que no queremos, la CW no se queda atrás y confirma que tendremos la serie de Rivendell con los personajes de Archie. Ya saben, como si fuera Beverly Hills 90-210. No, es que no sé que no la queremos. ¿Tú la quieres? ¿Qué? ¿La serie de Archie? Ah, no, esa no. ¿Y la serie? Y en las adaptaciones que no sé si queremos, uno y medio. Ah, no, una. Missile Command y Centipede. Ay, güey. Sí, esos famosos videojuegos de los años 80 de la era del Atari serán adaptados a películas. Máximo. No sé cómo, pero lo van a hacer. Porque pues hicieron píxeles. Porque pues la neta no tenían ni historia esos juegos, o sea, Missile Command trataba de detener misiles con un rayito y Centipede de detener al 100 pies que va bajando la pantalla, pero pues ya están trabajando a ver qué sale. Y en las adaptaciones que no sé si queremos, sigue la mata dando y la cadena Fox ordena la serie spin-off de Sons of Anarchy, que en este caso se llamará Mayans MC. Esta serie de motociclistas que fue tan popular y que hace un par de años terminara mostraba una de mostrará una de las bandas rivales, los Mayans, y pues estos tendrán su propia serie. Ah, qué la chingada. Y en las adaptaciones que no sé si queremos, ¿tres? Playmobil. Ah, sí, güey. No, si ya andan con todo sacando del bol del friki. Ahora quieren hacer una película, pero animada, de estos personajes al más puro estilo de Lego. ¿Animada de ánimo o de animación? De animación. Antes va a estar aburrida, pero animada. Sí. Ok. Y en las adaptaciones que no sé si queremos, cuatro. Se anunció que el director Terry Gilliam hará una adaptación de El Quijote, protagonizada por Adam Driver y Michael Payne. Bueno, pues la película, que aún está en duda de que si será una adaptación fiel de la novela o una reinterpretación como ahora les ha dado por hacer, y si es así, pues ya valió madres. Pero es como por la ahora, del Principito. Ándale. Pero ahora se sabe que pues llevará por cuenta el nombre de The Man Who Killed Don Quijote, el hombre que mató a Don Quijote. Y comenzará su producción en este otoño con fecha de estreno para el 2017. Solo hay una película de él, ¿no? Pues bueno. No. Del 70 y tantos. Bueno, no, que vale la pena. Ah, sí. Una española. Pues con Germán Robles. Y en las adaptaciones que sí queremos. En realidad no sé, güey. Lo vi en una obra de teatro, pero me quise ver pro, güey. Y en las adaptaciones que sí queremos, una. Dungeons and Dragons. ¡Ay, no mames! Después de años de batallas legales y de problemas, parece ser que por fin la Warner Brothers podrá realizar la adaptación de este querido juego de mesa y luego videojuego de Dungeons and Dragons al cine. Se reporta que el director Rob Letterman está ya a cargo y esperemos que tome fuerte el proyecto. ¡Anda! A esa foto que nos tomamos hoy, me voy a prender dos veladoras, güey. Para que la dejen chidas, cabrón. valdría la pena. La historia sigue, bueno, la historia sigue a Nina Loke y a sus tres hijos, Tyler, Kinsey y Bode, quien después de... Ah, no, esa no, me adelanté. Ahora sí, ¿quién las adaptaciones que sí queremos? Cash. La adaptación del cómic de Locke and Key sigue adelante para su serie de televisión. Esta ya tiene un buen rato tras bastidores en la 20th Century Fox, pero parece que ya por fin avanzó directamente de la mano de su escritor Joe Hill, escribiendo el piloto. Esperemos que sea tomada ya por alguna de las cadenas y en verdad se concrete. La historia sigue, ándale, ahora sí, la trama sigue la historia de Nina Loke y sus tres hijos, Tyler, Kinsey y Bode, quien después del asesinato del padre de sus hijos, intentan reconstruir sus vidas en Key House, una mansión misteriosa en Lovecraft, Massachusetts. Yeah. Allí ellos descubren llaves mágicas que abren puertas misteriosas en la mansión que los llevan a dimensiones que distan de ser amistosas. Es un muy buen cómic que, por cierto, fue distribuido en México por Camite, si mal no recuerdo. Está muy padre, muy lovecraniano. ¿Te gustaría a ti, güey? Estoy comiendo papitos. Ándale. Y en los trailers de la semana. Ya. Oh, no. Salió ya por no. fin el trailer de Assassin's Creed. Ya era hora. ¿Cómo se les hizo? Perrísimo. No se me hizo nada. Por lo general se me hace más grande, pero cuando hay muchachas. Las papitas. Focus. Ah, perdón. Los que nos escuchan deben de estar de acuerdo conmigo que cuando salió la película del Príncipe de Persia, a mí me dio la impresión que la basaron mucho en el videojuego de Assassin's Creed. Entonces ahorita que ya vi el trailer de cómo va a quedar, pues casi se me hace mejor la del Príncipe de Persia como les quedó. Sin embargo, sí se ve chido, sí se ve muy muy cercano al videojuego. ¿Qué es lo que usualmente pelearíamos? Que muchas veces hacen la transición y no se adapta tanto al videojuego. Y en este sí se ve muy real. Que fue lo mismo de la decepción que tuvimos de Príncipe de Persia. Ajá. Adelante, Fujima. No, pues está padre. Está padre. Gracias. No soy cliente, pero sí está padre. Se ve padre, pues. ¿Así nomás? ¿Ya? Sí. ¿Ya? ¿El que sigue? ¿Yo? ¿Arthur, no? Sí, ah, saluda, pues saluda. Buenas llegó noches. Arthur, señores. Sí. Pues sí se ve bien, ¿eh? Bueno, se me hizo padre. No, tampoco soy cliente del juego. Pero sí se ve bastante bien. Sí. Fíjate que es decir, lo jugué. Para mí fue la. De las primeras experiencias que tuve ya con videojuegos, para mí modernos, ¿verdad? Y me gustó mucho que la maniobrabilidad del personaje ya te permitía durar bastante tiempo aunque fueras un inútil. O sea, yo que lo jugué por primera vez, sí tuve el suficiente nivel de logros como para que te lograra emocionar. Y eso sí ya fue un corte muy recurrente en videojuegos posteriores. No sé ahorita porque el último que jugué fue el Dante's Inferno. Y sí, ya tiene una movilidad mucho mejor. Porque antes, no me dejen mentir, había pinches juegos infames, desgraciados, que perdías así, como se veía en los Simpsons, sí, que le echaba el clavimo, pero... Adelante. También salió un trailer, porque en la cadena de streaming de Sony, Crackle, está lanzando un nuevo canal que se llama Crackle Anime. Y una de las series ancla que están promoviendo es la serie de Robotech. Está completa con sus 88 episodios, incluyendo también la película de The Shadow Chronicles. Y sacaron un trailer de toda la saga de Robotech. Está chingoncísimo. Sí, está muy, muy, muy, muy perro. Así en unos cuantos minutos te cuentan toda la historia. Uh-huh. Está padrísimo. Entonces también ahí lo vimos. También salió ya el trailer para la nueva serie de Netflix de Voltron, Legendary Defender. ¿Qué tal se les hizo? Está perrota, güey. Sí, fíjate que... está perfectamente bien dibujada todo eso. Antes de que entre la etapa de la conversión a sus guerreros, ¿no? O sus los pilotos, todo eso. ¿No se fijaron o apreciaron que todo ese pedazo del corto tiene unos colores muy ocres? Hay unos colores ahí medio de tierra, naranjosos, cafezosos. Y luego cuando se ponen los trajes y ya sale el Voltron, todos esos colores toman vida, ¿no? Y se ve muy, muy brillante, se ve muy bonito toda la paleta que utilizan. No sé si esto lo utilizaron nada más para el corto o si en las caricaturas ya en los episodios vaya a ser así de que una parte es como... pues sí, o crezón y la otra son de colores muy brillantes, muy padre. Se ve muy chida la animación. Perrota, sí, se ve muy, muy padre. Te iba a decir, este de Robotech es lo antiguo, lo original. Sí, lo antiguo, lo original. Le mejoraron los colores, algo se ve. A lo mejor le dieron un retoque. Sí, ¿verdad? Se ve muy chido. Porque bueno, la de Macross está igualita, ¿eh? Ey. Las otras como que a lo mejor es el realce digital nada más. A lo mejor, sí. Sí, se ve, pues, se ve padre. Sí. Y luego también salió un corto de Estudio Ghibli que están promocionando una nueva película que se llama The Red Turtle. ¿De dónde? Estudio Ghibli. Saludos, Pablo. Saludos, Pablo. Saludos, Pablo. ¿Dónde fue? Estudios Ghibli. Estudios Ghibli, ok. X. Red Turtle es... La tortuga roja. Digo, Estudio Ghibli nos tiene acostumbrados a... Ahora sí que a historias... ¿Cuál es el estudio, capitán? Ghibli, amigo, sí. Ok, fue el que sacó este de Red Turtle. Sí, sí, es sí, correcto. Okay. Como Castillo Volador, sí, y todo. Los japoneses, güey. Exacto. Sí, sí, amo los Ghibli. Sí. Saludos, Pablo. La verdad es que está muy chido el corto. Se ve una animación fregona. El uso de color también está padrísimo. Sí, no, sus dibujos muy suaves, ¿no? ¿Cómo le podrías llamar a eso? Y el tipo de ilustración que hacen ellos. ¿Pero a qué te refieres con suave? O sea, como chido, que no son, por ejemplo, como los de Voltron, que son muy, o sea, están muy definidos dónde empieza uno, dónde acaba otro. Hay como de repente, difuminados, como acuarelas, güey, sí, no sé. Y eso le da un toque realista. Sí, güey. Se ve ligero, puesto que no tiene tantos contornos. Mm. Pero de lejos da una impresión muy realista, ¿eh? Así. Sí, güey, también hay pasajes de ilustración poética, güey, bien bonito, güey. ¿Y te fijaste en la proporción de los monitos? No. Por lo general, las proporciones están exageradas. Por ejemplo, para los dibujantes, todas las caricaturas tienen 4 devs. Porque desde luego la bronca de ponernos 5. Aparte que necesitas más pericia técnica. Es lo más difícil, yo creo, ¿no? Sí, sí, el estudio de las manos es de los más difíciles. Sí implica demasiada proporción en la pura mano. El volumen. Entonces, con los 3 dedotes, así que tienen todas las caricaturas tienen 4 dedos o menos. O sea, una mano humana en la caricatura es de 4 dedos. Le permite dar ese efecto plástico sin necesidad de la complicación que requiere. Lo mismo es con los cuerpitos. En el capítulo de los Simpson, cuando Homero viaja al mundo real, y se ve caminando con personas, ahí vemos que obviamente tiene una proporción muy diferente, que en total tiene como 4 o 5 cabezas. Ay, güey. Sucio. Las proporciones se miden por cabeza. Un ser humano normal mide 7.5. Mide 7.5 cabezas. El canon griego es de 8 cabezas, por eso las esculturas barrocas y clásicas son muy bonitas. Los esquemas de diseño de modas tienen 9 o 10 cabezas. El torso es muy amplio, por eso las modelos tratan de ser flacotas para dar esa impresión. Y en las caricaturas utilizan esquemas de 5, 6, incluso 4 cabezas. Es decir, de niño a Oaxaco. Así. Sí. Y en esa caricatura las proporciones sí son de personas, sí son de 7, 7.5 cabezas. Por eso se ve de lejos el monito. Y sí parece una personita corriendo, porque no tiene canon de caricatura. No, pues sí, eso está muy chido. No, está muy chida, ¿eh? Sí, sí, está muy bien bonita. Chida, güey. Entonces esperamos grandes cosas de esas. ¿Y qué va a ser? ¿Serie? No, es película. Ah, es una película. Sí, así como la de El viaje de Chihiro. Ándale, de ese estilo. Sí, está perrísimo, ¿eh? Maestro. Bueno, y en la sección de Yo también quiero jugar, salió Tim Burton declarando sobre el estado de la secuela de Beetlejuice. Ya ven que han estado chingui chingui. Y pues ya tuvo que soltar la sopa y dijo: la realidad es que he hablado con Michael, refiriéndose a Keaton, Michael Keaton, y he hablado con Winona. Ay, pues qué bueno, porque si era con Jackson, güey, lo iban a traer de fantasma día de ver. He hablado con varias personas. Es algo que en verdad me gustaría hacer bajo las circunstancias correctas, pero es una de esas películas en las que todo tiene que ser correcto. No es el tipo de película que necesita una secuela, así que es algo que se hará si las cosas salen correctamente. En resumen, dijo que pues dejen de estar chingando porque no hay nada. Que él sí quisiera, pero que no, ¿verdad? Es correcto, sí, ya, porque dejen de estar fregando. Y en su sección de Expeliamos, esto es para Arturo, ya se dieron a conocer las 4 casas de magia que existen en Estados Unidos y que veremos en la nueva película de Fantastic Beasts and Where to Find Them. Y estas son Horned Serpent, Wampus, Thunderbird y Pugwidly. Ah, cabrón. Cada casa representada por su escudo respectivo, asemejando de quienes son nombradas. Por ejemplo, la serpiente cornuda, ¿no? El Wampus, el Thunderbird, y el otro, que pues es el extraño, pues es el Pugwidge, que es una criatura de forma humanoide con orejas, nariz y ojos grandes de piel grisácea. Es así como un troll, una cosa extraña. Órale. Suena bastante bien. Y en su sección de Bienvenidos al Pasado, pues bueno, ya vimos el tráiler de Assassin's Creed. Nada más me faltaba mencionar al respecto de eso que tiene su fecha de estreno el 21 de diciembre de este año. Pero justo el día de hoy sacaron un comentario que a todos como que nos puso en... ¡Ah, cabrón! Que supuestamente está basada el 67% en el presente y el 33% en el pasado. Lo cual dijimos, ¡ah, chinga! Pues el juego es al revés. Digo, el juego se basa precisamente en la historia de todo lo del pasado, porque el presente, la neta, todo lo del presente es bien pedorro. O sea, nadie lo pelábamos porque, pues, la neta, lo chido era jugar en el pasado. Uh-huh. Entonces, a mí se me hace que se equivocó el güey que dio la declaración. Quiero pensar que la cagó. Porque si es así, ya empezamos mal. O sea, ya no, vale. Esperemos que no. Sí, no, no, ojalá. De hecho, sí da un guiño cuando está hablando al principio, cuando se ve en el trailer que se está, que lo están despertando. Sí habla algo así, entonces más bien yo digo que metió las patas. Sí, se ha de haber confundido el güey. Y en la sección de los robototes. A ver. El guión de Pacific Rim 2 será reescrito por el guionista de Jurassic World, Derek Connolly. La película es dirigida por Steven DeKnight, que fue el director de Daredevil y productor de Daredevil. Y nuestro Gordo del Toro de está la, de la serie, ¿verdad? Sí, de la serie. Sí. Lo otro no existió, güey. Y nuestro Gordo del Toro estará como productor. Aún han dado ya indicios sobre su nueva fecha de estreno, pero esperemos que ahora con los ajustes al guión ya tengamos noticias. Notable sobresaliente. Le pusieron ahí cabronzote. Pues traigo unos padrinos, Sí, ya está cabrón, sí. Mira, ¿sabes qué es lo bueno? Que a mí no me había gustado mucho la idea de que fuera... ¿Precuela? Precuela, no, no iba a ser precuela. Y ahora yo sí esperaba que fuera precuela. Para vender en acción al Cherno Alpha, a los que salieron que quisimos más y a los que no salieron que nos enteramos que existían. Entonces ánimas que así lo hagan. Había uno mexicano, Matador Fury. Sí. Y el puertorriqueño era Diablo Interceptor. Y ojalá lo saliera. Ay, sí, por favor. Y en su sección de los maestros de la robotecnia. Yo pensé que del Cente. No, esto se enseña. Aquí no cabe, La cadena de streaming Crackle. Bueno, pues como ya les mencioné, ya las de los dije, pues entonces ya me las salto. Bueno, y en su sección de ¿por qué patea nuestra casa de muñecas? Lo siento, Carlos, esto es para ti. Muy malas noticias para el Rey de los Monstruos. Chingue a su madre. Resulta que esta semana se anuncia la partida del director Gareth Edwards de la secuela de Godzilla del 2014. Okay. Edwards, quien ahorita se encuentra trabajando en Star Wars, la de Rogue One, a Star Wars Story, no ha dado las razones de su partida y se maneja en medios de que es porque quiere centrarse en proyectos más pequeños. Lo cual es una declaración de esas estúpidas. Oh, es como decir, salió por diferencias creativas, güey. Bueno, también anda otro rumor de que le quisieron imponer una fecha de estreno con la que no estuvo de acuerdo. Como sea, es una gran pérdida para el proyecto porque, pues, la neta hizo muy buen trabajo con la anterior de Godzilla de Legendary. Pero eso no es todo con las malas noticias. Ay, la Warner Brothers está ahora reajustando mucho a su calendario de estrenos y hay algunas que sí nos afectan. Por ejemplo, Green Lantern Corps se mueve su estreno. Pasa del 19 de junio al 24 de julio del 2020, que aparentemente, pues, no es mucho. Son 2 semanas. Pero está, son 2 semanas después de un estreno de Marvel. Entonces, pues, obviamente le están poniendo para que no le pegue ahí los chingazos. Sí, claro. Uh-huh. Ahora, pero lo que sí nos pega es que mueven a Godzilla 2, que pasa del 8 de junio al 22 de marzo del 19. De hecho, la están... 6 meses, güey. Sí, la están adelantando. O sea, del 8 de junio al 22 de marzo la adelantaron. Ah, pero del mismo año. Sí, del mismo año. Que hasta el 2020. No. Le están adelantando básicamente 3 meses. Quizás esta sea la razón de la partida de Edwards. Que digo, no. No mames, nos están quitando meses, órale. Y el crossover entre Godzilla contra King Kong se ha fijado para el 29 de mayo del 2020. No mames. Ya ves que ese no tenía fecha, nomás habían dicho que sí iba a ser, pero había quedado en el aire. Eso va a estar chingón, güey. Sí. Pues solo que lo liguen con la de Skull Island. Ese es el... Que resulte que antes de King Kong hubiera unos gorilotas todavía más grandotes que él. Y que no se llama King Kong. Porque si no se lo va a comer a la chingada. Sí, bien madrazo, güey. Pues a ver qué. No, mira, mientras sean monotes, güey. Sí, nos vale madre. Bueno, y en la sección de a ver si ahora sí la hacen bien. Al parecer, el villano principal para The Justice League no será, después de todo, Darkseid. Y en cambio, ya lo vimos en la escena eliminada luego de que fuera mostrada en línea y que platicamos también hace un buen tiempo, donde tenemos a Lex Luthor contactando a un personaje. Se trataba de Steppenwolf, ¿se acuerdan? Que es el tío de Darkseid y general de su ejército. Este estaría liderando la invasión a la Tierra. Tomémoslo como un rumor hasta ahorita, pero cuadra. Y en la sección de El Negro que Araña, Black Panther, ya comienza a armarse todo con vistas al estreno de la película de Black Panther en el 2018. Y vaya que le esperamos después de su introducción en Civil War. Para esto, en la semana se supo que los actores, ¿cómo se llama? No las llego. Ah, Ñonga, Ñongo. Ándale. Y el carbón humano Michael B. Jordan, que también saliera en la de Creed, el pan tostado, se une al elenco del filme, que es dirigido por Ryan Coogler. Bueno, pues además, en la semana, el mismísimo Kevin Finch comentó que el elenco Ñongo estará formado por un 90% de actores, ya sean africanos o afroamericanos. Suena lógico. Y menciona que esto es un compromiso que Marvel siempre ha tenido en mostrar personajes de todas las razas en sus cómics, y ahora ya es tiempo de mostrarlo también también en sus películas. Oye, pero gentil, ¿y Black Widow? ¿Y mi Black Widow? Ah, eso todavía no han dicho más. Y en su sección Living la Vida Godínez, hace poco se le preguntó a un oficial del ejército norteamericano sobre qué pasaría en realidad si resultara que sí hubiera existido el Capitán América y fuera descongelado tras 77 años. La pregunta específica era, ¿recibiría entonces su pago? ¿O en términos godínez, sus sueldos atrasados? Y congelados. ¿Y de a cómo estamos hablando? Bueno, pues el oficial responde que si esta situación se pudiera presentar, el Capitán Rogers sí estaría facultado para recibir sus sueldos caídos durante todo ese tiempo. Y especifica que habrían que verse una serie de situaciones específicas, ya saben, las letras chiquitas. Pero en realidad sí sería posible que le pagaran lo que se le debe. Recordemos que en su estatus fue perdido en acción durante una misión, por lo que entra en tales circunstancias. De acuerdo a algunos cálculos hechos por fans, ya saben, frikis, pues a eso nos dedicamos, el monto supera los 3 millones de dólares. No mames. Pero incluso aquí el oficial del ejército norteamericano mencionó que pudiera ser más debido a las condecoraciones y promociones que el capitán pudiera tener. Ajá. Fíjate. ¿Eh? Team Cap. Team Cap. Y en su sección de Valar Morghulis, esta semana el gordito asesina personajes George R.R. Martin ha publicado un largo extracto de su próximo libro en la saga de Una Canción de Fuego y Hielo, y que por lo visto no tiene para cuándo terminar, que lleva por título The Winds of Winter, Los Vientos del Invierno. En este extracto que hizo público en su blog se cuenta desde la perspectiva de un personaje que acaba de desaparecer de la serie de televisión y comenta cómo Arianne Martell, la princesa de Dorne e hija del príncipe Doran Martell, habla sobre una posible alianza con Aegon Targaryen, el hijo del rey loco que se creía que estaba muerto. Obviamente esto no ha salido en la serie y ni es algo que sepamos pudiera suceder, porque pues ya a estas alturas del partido no se sabe. Maldito, solo nos deja más interesados. Por cierto, Jima, ¿terminaste de ver la segunda temporada de Game of Thrones? Afirmativo. ¿Cómo se te hizo? Notable, sobresaliente. Es todo. ¿Quieres que amplíe el comentario? Por favor. Bueno, reitero lo de hace rato. Si bien es cierto que todavía no llega a super fascinarme, sí está padre la historia y todo eso. Reitero, está perfectamente bien hecha. Su estética, todo está muy bien hecho. Su iluminación, la ropa, el vestuario, lo que tú decías, sus escenarios. Y sí me sigue botando, porque salió una escena en esa segunda temporada del laguito ese, que se me hace bien pinche. Pero ahora eso, la verdad, está bien padre, pues, sí está muy padre. Esperemos que conforme vayas pasando los Blu-rays, o sea, yo aquí de Lángaro, vaya mejorando más y más y más. So, muy bien. Y en su sección de Bienvenidos a Manpower, los actores Jack Black y Kevin Hart estarán en la nueva película de Jumanji. La luchadora Madeline Ball está interpretando a una amazona llamada Egeria en Wonder Woman. El actor Toby Jones se une a la serie de Sherlock para su temporada 4. Y la directora Elizabeth Wood está ya en pláticas para la película de Capitán Marvel. Y en cosas que solo pasan en los Simpsons. Hágale, a ver. ¿Lleva? Adelante. Esta semana tendremos tres historias donde la ciencia se va literalmente al carajo. Y lo peor del caso es que son cosas que sí pasaron. Que es lo peor. Comencemos con una de esas historias con las que comienzan las historias de terror en la ciencia ficción. Pues resulta que hubo una reunión secreta de científicos genetistas donde se pusieron de acuerdo para crear un genoma humano desde cero. Sí, cabrón. Total, que pudiera salir mal. Eso sí, güey. Y no fueron poquitos, ¿eh? Fueron cerca de 100 científicos, abogánsters y empresarios que discutieron las implicaciones en realizar tal estupidez, digo, avance tecnológico, en la Universidad de Medicina de Harvard. Esto fue la semana pasada. No hubo prensa invitada, evidentemente, y hay una estricta confidencialidad sobre los temas tratados por los asistentes. Pero se notó, ya, ¿verdad? Ya supimos, ¿verdad? Se notó. Sí. O sea, monstruo. Esto es peor que editar un genoma humano. No es que estén modificando uno ya existente. Aquí están discutiendo el crear uno desde cero. Es decir, un humano genéticamente creado de manera sintética. Para que nos entendamos, sin papi, sin mami, pues. Así como Anakin. Y ya ven que eso salió re bien. Sí, sí, sensacional. Claro que cuando se filtró esta reunión, salieron a decir que no, que eso era una tremenda confusión. Que no se trataba de crear un genoma humano, sino de crear largas secuencias de genoma que los, con los cuales los científicos pudieran emplear para crear todo tipo de microbios, animales o plantas. Así como en Jurassic Park, o como. Uh-huh. Porque eso tampoco salió muy bien, güey. Sí, sí, sí. Entonces, y yo creo que sí entendimos todos mal, porque de hecho el nombre del evento en cuestión era HGP2, The Human Genome Synthesis Project, que es el proyecto de la síntesis del genoma humano. Ya ven que pues el título da para confusiones, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Se malinterpreta. Entonces, no mames. Y luego, la otra. ¿Qué haces cuando eres una de las empresas más poderosas económicamente hablando del mundo? Podcast. Y además tienes un negocio que aparentemente será eterno. Ah, y podcast. Además eres el líder en eso. Pues fácil, un reactor nuclear en tu sótano. Ah, cabrón. Ya saben, sí. Así, Kodak. Casual, por convivir, pues. Pues quién se iba a imaginar que años después esa misma empresa se iría a la quiebra tras décadas de estar en la cumbre. ¿Y de quién hablamos? De Kodak. Porque eso fue lo que encontraron en su sótano, en sus oficinas corporativas, en un búnker, un reactor nuclear con uranio enriquecido. Es neta. No plutonio, uranio, que está más cabrón. Güey, con eso se hacen las armas nucleares. Y no era cualquier cosa, eran 3.5 libras, que es kilo y medio de esa madre. Como el Dr. Brown, igualito. A Irak le fueron a partir su madre dos veces, güey, por menos de eso. Ahora, ¿dónde están las oficinas situadas? ¿En Siberia acaso? ¿En el desierto de Mojave? Rochester. No, en Rochester, Nueva York. Sí, un área densamente poblada, lo que sacó inmediatamente preguntas muy serias de cómo chingados es en primer lugar que lo pudieron construir. Ya ni siquiera hablemos de cómo es que pudieron conseguir este material con el que se hacen las ojivas nucleares. Y como es costumbre, sí. Ahora resulta que nadie sabía de su existencia, salvo una filtración de un ex Godínez de la compañía de cámaras fotográficas, que fue el que reveló su existencia. Ironía la frase, ¿va? Sí. Acorde con la explicación oficial, dice que el propósito del reactor de Kodak no tenía nada de siniestro, sino que era empleado para realizar pruebas de impurezas de materiales, así como pruebas de radiografía de neutrones. El reactor, que se llama Californium Neutron Flux Multiplex, o CFX, porque así se llama ese modelo, fue adquirido en 1974 y empleaba el kilo y medio de uranio enriquecido en placas alrededor de un núcleo de Californium 252, porque es un elemento el Californium, güeyes. Si fueron a sus clases de química, ¿verdad? Sí, claro, bueno, lo reprobé. Y allí estaba muy campante, pero no fue hasta el 2006 que se decidió desmantelar y que por lo visto no hicieron muy bien su trabajo y ahora se descubre nuevamente. Bueno, ¿y qué no tienen para detectar eso? ¿Qué podía ver los gringos cómo son? Pero pues es que estaba en el sótano, dentro de un pinche búnker, así, güey. Entonces nadie sabía, güey. Ay, güey, no mames, güey. Salió la foto. ¿Ah? ¿Neta? Casual, sí. Así, no wey. Manches, güey. Ah. Mira qué hay aquí, güey. Es como cuando escombras en tu casa, güey, y de repente encuentras madre. Mira, güey. Fuiste a casa de tu mamá y te encontraste tus juguetes, güey, así. Sí, sí. A veces me pasa, güey. Bueno. Oye, por pues último, qué imbéciles, ¿no? Sí, güey. No mames, güey. Durmiendo con el enemigo, güey. Por último, es por esto que en veces uno piensa que la humanidad va en rumbo de la extinción. Pero es en serio como hay gente pendeja. Bueno, resulta que vas así casual en tu vuelo, sentado en tu asiento, muy cómodo, y volteas y ves a un tipo barbudo escribiendo en una libreta puros garabatos. ¿Y qué haces? Entras en pánico y rápidamente vas con una aeromoza y acusas al tipo, porque no va a ser un pinche terrorista tramando algo o rezando para volarse a la chingada, o quién sabe qué sea lo que hagan estos güeyes, ¿verdad? Bueno, entonces pues entras en pánico y se lo contagias a la tripulación de vuelo, que desvían de regreso al avión para que la policía detenga al tipo y le pongan su calentada para ver qué tramaba. Bueno, pues es neta, eso pasó. Resulta que del otro lado de la moneda se encontraba Guido Mendoza, un profesor de economía de la Universidad de Pensilvania, quien viajaba plácidamente en un vuelo de Filadelfia a Ontario para dar una conferencia y que, pues para su mala suerte, Guido, italiano de nacimiento, es de tez morena y pues trae barba, y como tal, habla con acento. Para matar, pero únicamente el tiempo, se puso a realizar fórmulas de ecuaciones diferenciales en su libreta, que porque pues eso es lo que hacen, eso es lo que hacen los economistas, ¿verdad? Qué matemáticas. Qué entretenido, güey. Y pues de eso iba a hablar en su conferencia, que trataba sobre teoría de búsquedas en la Universidad de Ontario, donde fue invitado. Así que juntando ambas partes, la policía lo interrogó por 2 horas para saber qué pedo con él. Y para su sorpresa, pues se entera de que un pasajero asustado lo denunció por estar escribiendo garabatos extraños en su libreta. Ignorante, güey. Y pensó que era una amenaza para la seguridad del avión. Ya saben, así como el anime de Death Note, no sé qué pensaría el imbécil este, güey. Una vez aclarado el asunto, Guido regresó y tomó de regreso su vuelo a Ontario. Y pues él comenta que lo trataron hasta eso bastante respetuosamente, muy amablemente y todo el pedo. Y el otro güey ya ni regresó al avión. Qué poca. Y por eso no debes de volar, ya ves. Pero no se murió nadie, Candelas. No, ahora no hubo nada que explotara. No más reactores nucleares. A la próxima te encargo uno, ¿no? Sí, uno que se muera, güey. Y en una galaxia muy, pero muy lejana. Silencio todos. Lucasfilms niega ya de manera oficial que Snoke sea Dark Plagueis, como una teoría de los fans apuntaba. Ajá. Así que, ya dejen de estar chingando, no lo es. Sí, ya habías dicho, ¿no? Pinche gente sin qué hacer, güey. Ah, pero no lo habían confirmado. Sí, sí. Tom Hardy, Mad Max, al parecer hará un cameo como Stormtrooper en episodio 8. Ya todos quieren, güey. Que nos inviten, ¿no? Sí. Los del Friki Podcast harán un cameo, güey. De Yaguas o lo que nos quede, güey. Pues los que somos legionarios, amigo. No, bueno, pero a lo mejor no nos dan chance, güey. Yo de Yagua no le hace, güey. Sí doy la altura, güey, perfectamente, güey. Los actores Mark Hamill, Daisy Ridley, Adam Driver ya están en Irlanda para filmar sus escenas en el planeta Acto. Gareth Edwards, deja de estarle dando al cable que se oye todo, güey. Perdón. Round one. Ay, güey. Gareth Edwards estará Deja de estar así. Gareth Edwards estará presentando un panel en Celebration este año. Y este sí pone atención, Yima, porque está interesado bastante. También tú, Turi, pon atención. Ya salió la nueva novela de Star Wars Battlefront, que estará basada en... Bueno, está basada 6 años antes de The Force Awakens. Y en ella conocimos nuevas pistas sobre el estado de la galaxia y sus personajes. Y aquí van. 1. Kylo Ren está en entrenamiento con Luke en algún lugar de la galaxia. Ya sabemos, acorde a Pablo Hidalgo, que en The Force Awakens, Kylo Ren tiene alrededor entre 29 y 30 años. Entonces aquí tendría entre 23 y 24 años de edad cuando estaba siendo entrenado por Luke. Si a esto le sumamos que Rey tendría 19 en The Force Awakens, más su visión de que fue dejada en Jakku a los 5 años, las edades entonces no cuadran para que Rey fuera dejada en Jakku para protegerla de la caída de Kylo. Así que esto presenta más dudas sobre su pasado. ¿Por qué fueron a dejarla allá? Ahora, hay 2 facciones dentro de la Nueva República. Los populistas, que creen que los planetas deben de mantener su propia forma de autoridad, y en este grupo está Leia. Y los centralistas, que creen en un gobierno central fuerte para que pueda mantener un orden establecido. Y la brecha entre ambas facciones cada vez es más marcada. Después de la batalla de Endor, los personajes principales se han establecido en sus propias tareas. Leia, round 2. Round 2. De hecho es el 3 ya. Leia en la política de la Nueva República. Han está en la Liga de Carreras Galáctica entrenando a nuevos pilotos. Incluso Chewie se regresó a Kashyyyk en una vida casera. Y Luke en su misión por el legado de los Jedi, convirtiéndose cada vez más en solo un mito fuera del ojo público. Incluso se menciona que para estas fechas ya Han perdió al Halcón Milenario. Después pues lo viéramos que andaba buscándolo en The Force Awakens. Dando lástimas. Leia ha mantenido un riguroso secreto que es la hija de Darth Vader. Solo Han y Luke lo saben. Ah, le da pena. Bueno, Chewie también, pero pues quién lo entiende a él, ¿verdad? Incluso es secreto para su hijo Kylo, para su propio bien. Bueno, pues ya vimos que posiblemente ese es el secreto que al ser descubierto, el que sale en contra de todos. El secreto de Leia es dado a conocer en una maniobra política por los centralistas como una manera de afectar la imagen y credibilidad de Leia en el Senado, y pues lo lograron claramente, al alejar a muchos de sus aliados, pero lo más difícil fue que Kylo se enterara y no le quedara otra a Leia más que, más que grabarle una confesión a su hijo. ¿Qué crees? Fíjate que crees. ¿Quién crees que es tu abuelo, güey? Lando Calrissian, al parecer, sigue Lando vivo, Calrissian, o al menos en ese tiempo. Lando le manda un mensaje de apoyo a Leia tras darse a conocer el secreto. Buena onda el negro, pues. Sí, pues quería echar pata ahí con ella, güey. Sí. How you doing? La creación de la resistencia. Leia descubre una facción criminal con nexos al antiguo imperio que trata de derrocar a la nueva república. Como ella pide ayuda y acción al Senado, y este pues la despachan con el ahorita no joven, ella decide tomar cartas en el asunto, pues estos, y termina derrotándolos. Pero se sabe después de que hay más facciones similares, por lo que forma un grupo aparte para hacer lo correcto, aún y en contra del Senado. Si ¿Sí recuerdan su discurso del general Hux, acusando a la Nueva República de que a pesar de sus negativas de apoyo a la resistencia, este existía bajo sus alas? Bueno, pues Leia recluta pilotos X-Wing, al general Akbar y a otros que creen que se deberán de tomar acciones, incluyendo a muchos miembros del Senado que en secreto la apoyan. Esto lleva al final a la destrucción del sistema Hosnian, como ya vimos en The Force Awakens. Y también vemos el origen de la First Order, que es la creación de Lady Carice Syndian, una senadora centralista del planeta Arcanis, quien contactó a oficiales sobrevivientes del imperio y senadores que están de acuerdo con ella. No estoy haciendo nada, güey. ¿Sí? Nah, este cabrón. De acuerdo con ella. Y emplean como fachada como padre, a la facción. Padre, güey, aquí. Que Leia descubre mientras ellos arman y forman la First Order. Ay, cabrón. Sin dudas es interesante conocer todo este background en el universo Star Wars en este nuevo canon. Y si algo nos ha enseñado es que enriquece de manera fantástica una genial historia, complementando y creando nuevas líneas. Me agradó bastante, fíjate. Están haciendo espacio ellos ya, ¿no? O sea, sí. Sí, para tener historias ya más coherentes alrededor. Suena, sí, pues, chido. Están tejiendo bien ahí la hebra. Y en las rapiditas. Mi pip. Sí, tendremos una nueva temporada de los X-Files en Fox. Mi pip. La película Assassin's Creed, bueno, ya se la mencioné. Mi pip. Bye. Se veía venir. Ya cancelaron la serie de los Muppets en la ABC. Oh, qué bueno. Ping, ping. Maldita sea, güey. No sé si sea bueno o malo, pero Predator tendrá una actualización tecnológica y visual en su nueva película. Notable sobresaliente. Y no sé exactamente lo que quieran decir con ello, pero su director Sean Black dijo que será orgánicamente diferente. Orgánicamente, ya no me gustó eso, güey. Ah, ya no. Ya no me gustó. ¿Quién sabe qué van a hacer? Sí. Mic, mic. Vimos una imagen de Crank en el spot nuevo de televisión de las Ninja Turtles. Triste. Mic, mic. El actor Dolph Lundgren anda haciendo su lucha para ser tomado en cuenta para el papel de Cable en la secuela de Deadpool. Oh, que está de fregón. Mic, mic. La película de los New Mutants empieza a filmarse en el 2017 e incluye al profesor Charles Xavier. Mic, mic. Bryan Singer quiere una secuela de los X-Men basada más en el espacio. Mic, mic. La escena post-créditos de X-Men Apocalypse introducirá a un nuevo personaje. Mic, mic. Se confirma que veremos a Wolverine como Weapon X en X-Men Apocalypse. Nice. Mic, mic. Se confirma que veremos al profesor Charles Xavier en Wolverine 3. Mic, mic. Que según esto la película de Gambit sigue viva, pero que ya mero tiene el guión listo. Mic, mic. Hablando de locuras, el productor Simon Kinberg comentó que la 20th Century Fox sigue interesada en realizar una secuela de los Fantastic Four. Mic, mic. Sigue la matada. Supergirl es renovada para su segunda temporada y en efecto se muda a la CW, como lo comentamos la semana pasada. Mic, mic. DC sigue expandiéndose. Ahora anuncian ya de manera oficial la película de Booster Gold. El proyecto corre a manos de Zack Stentz, guionista de los Power Rangers y de Thor, quien ahora escribirá el guión. Mic, mic. En televisión se da luz verde para la serie cómica de DC Powerless, sobre una aseguradora que arregla los destrozos dejados por los superhéroes, o algo así. Mic, mic. Es oficial, cancelan Agent Carter y no seguirán con la serie de Marvel's Most Wanted, que no pasó del piloto. Mic, mic. Hay el rumor de una nueva serie de Hawkeye para televisión. Mic, mic. En cambio, se anuncia que tanto Jessica Jones como The Defenders serán filmados back to back, o sea, juntas, para que entiendan los de Conalep. Mic, mic. El actor Kurt Russell terminó de filmar sus escenas en Guardians of the Galaxy 2. Mic, mic. Kevin Finch confirma que la película de los Inhumans sigue en marcha, pero ya no como parte de la fase 3. Sí, no, man. Mic, mic. ¿Y recuerdan el relajo que resultó ser la trama de Iron Man 3? Bueno, pues ahora se supo que, por su propia declaración del director, que el villano iba a ser villana. Pero eso fue cambiado por Marvel porque las mujeres no vendían suficientes juguetes. Plop. Ya ven por qué Disney se llevó la división de Marvel Studios directamente con ellos, porque traían ahí el pedo entre Iker y este Feige que habíamos platicado ya hace tiempo. Comentario misógino. Sí. Y ya se confirmó que Natalie Portman no estará en Thor Ragnarok. La película se desarrollará básicamente en los demás reinos. In Memoriam. Espérate, antes de que cambies de canal, alguien me puso ahí en mi muro algo de tu serie esa que te gusta, güey. ¿Cómo se llama, Carlos? Constantín. Ándale. Constantin. Sacas al Constantín. Sí, cierto. ¿Qué? Que van a sacar una, que le van a dar chance otra vez. No. Ah, no, entonces no han hecho nada. Se excitó este güey. Sí. No me acuerdo su nombre, ahorita lo busco. Sí, no. In Memoriam. Pues que la verga vale vida. Nos enteramos que falleció el cómico mexicano o mini cómico mexicano Margarito Esparza Navarre. Oh. Conocido simplemente como Margarito. Préndelo, es más fácil. Peló. Ay, dije una peladez y ya no sé yo. Uno de los memes famosísimo últimamente. El Margarito, el señorcito en ganancia, que estaba así exageradamente chaparrito. Búscalo, Margarito. Como de 70 centímetros. Sí. ¿Por qué se enojan conmigo? Pero yo estaba seguro que habían dicho que se había muerto hace como 3 años, ¿eh? No, apenas. De 69 años. El señor, pues tenía una mega trayectoria. Hay que decir esto, porque en realidad el señor tenía una mega trayectoria en el cine y farándula mexicana. Sí. Desde 1953, aunque en años recientes se le conociera más por problemas económicos. Pero su carrera lo llevó a participar con Chabelo, con Tintán, hasta con Kirk Douglas. Incluso hay en su haber una película de miedo risa llamada Herencia Diabólica de 1994, que es una cosa bizarra y espantosa, donde interpreta pues al único que podía hacer, un muñeco payaso poseído. Es una cosa infame, pero bueno. Falleció este fin de semana debido a problemas respiratorios y pues tenía una cuenta de Twitter que era pues bastante popular y que por cierto ya fue cerrada. Entonces pues bueno. Ahora, para los que son amantes del cine, con pesar también les comentamos que falleció la actriz francesa Madeleine Levaux a los 92 años de edad. Ella falleció el 1 de mayo, pero no es hasta ahora en que la familia dio a conocer su deceso. Ella es la última actriz sobreviviente del elenco del clásico del cine Casablanca. No. Curiosamente, como en su papel, ella fue parte de algunos actores que participaron en ese filme y que en realidad sí eran refugiados del régimen nazi. Ella, de hecho, estuvo en México tras haber huido de Alemania en 1939. Viajó a España, de España a Portugal y de allí a México, donde estuvo aquí detenida por haber sido descubierta con documentación falsa. Y salió de aquí hacia Estados Unidos con pasaportes temporales canadienses. Órale. ¿Sí? Ahora, el actor William Chahert fallece también esta semana a los 93 años de edad. A él lo recordamos por su papel en uno de los mejores episodios de la serie de 1967 de Star Trek, llamado The Trouble with Tribbles. También tuvo apariciones en la serie de Star Trek Deep Space Nine y en la de Twilight Zone, y últimamente lo pudimos ver en True Blood de HBO. Tristemente también se supo el fallecimiento del artista de cómic Darwin Cook, quien fallece a los 53 años de edad debido al cáncer. Muchos lo hemos de recordar, pues fue él precisamente el artista de las series de Batman de Animated Series y de Superman de Animated Series, además de la intro de Batman Beyond. En los cómics, su trabajo en títulos como Batman Ego y Catwoman Selina Big Score y el crossover entre Batman y The Spirit, en Before Watchmen, Minuteman y muchos otros más. Descansa en paz. Ah, qué mala onda. Y era un perro y estaba joven. Sí, no, y ese pinche arte que hizo, sí. Cabroncísimo. Tenía un estilo marcadote, pues. Sí. Anda, o sea, lo veías y sabías que era de él. O sea, no había como que lo confundieras. Otro que se va esta semana es una de las leyendas de la televisión y sci-fi. Nos referimos a Dick Darley a los 92 años de edad. Sé que el nombre no le sonará nada, pero Darley. Deja que acabe Yima. Perdón, güey. Sé que Darley, no le sonará nada, pero Darley fue conocido por crear la serie animada de sci-fi Space Angels, que estuvo al aire de 1962 a 1964. Con razón. Antes de eso, en los años 50, del 54 al 55, dirigió una serie de live action en ciencia ficción llamada Space Patrol, que tenía una duración cada episodio de 15 minutos, mostrándose en su televisora local y que luego se expandiera a nivel nacional con episodios de media hora. Tras su éxito, dirigió la primera temporada de The Mickey Mouse Club, entre muchos otros programas. Gracias a personas como Darley, es que la televisión y la sci-fi es lo que es de nuestros días. Órale, fue todo un pionero. Y en la sección de los dineros, Dima, ¡Kachín! Adelante. Tenía que pasar. Este fin de semana, Capitán América Civil War superó los 940.8 millones de PT Cleaners. Tenía que ser. ¡No mames, güey! Y está a nada de lograr ya el billón. De hecho, yo creo que para el martes, miércoles ya se los chingó. Fíjate. Con esto ya pasó a Deadpool con 762.4 millones y a Batman v Superman Dawn of Justice con 868.8. Se los chingó. Este fin de semana Civil War juntó nada más 72.5 millones en la taquilla local y otros 84.2 en la internacional, para agregarle la nada despreciable cantidad a 156 millones a la cuenta, y sigue caminando perfectamente en su segundo fin de semana en Estados Unidos y tercero a nivel internacional. ¿Le afectará mucho el estreno de X-Men? No. Ni madres, no, ya, o sea, no. No, ya. Con estos resultados Disney se anota un nuevo récord, al ser el estudio que logra llegar al billón de piticlines verdes en tiempo récord en un año. Solo les tomó 4 meses. Otro récord que se logra es el del universo cinematográfico de Marvel, que ya cruzó los 10 billones de piticlines. Una marca sumamente importante para las películas basadas en cuentitos, wey. Hablando de eso, nosotros estamos a punto de llegar a 1120 seguidores. Y en los estrenos Netflix de la semana, Canino K9 de 1989, con Josh Belushi. Horrible Bosses del 2011. La Momia Regresa del 2001. Arctic Predator. Esas churrotes que sí dan ganas de ver. No, pero no como la de The Mummy, ¿no? Ah, no, no, no. De hecho, el villano de este, The Rock, que hace el villano de la película Movie Returns, uh-huh, pasó a la historia como ser uno de los más infames ejemplos de CGI mal hechos. Cuando se ¿de la momia? Alacrán, sí. Cuando se hace alacrán, sí, es una de las cosas más asquerosas, sí, sí, del CGI. Muy plástico, sí. Sí, sí. Y luego se estrena también la de Harry Potter and the Deathly Hallows, para, parte 2. Órale, esa sí la van a ver, mis chiquillos. Para. Regresan. Son niñas, ¿no? Sí, pues, Míralo, ya pues también ya la vi. Sábado, cabrón, Regresan La Mujer de Mi Hermano de 2005 con la mega simpatiquísima de Bárbara Mori. Megan Fox. O sea, La Mujer 4. De Tu Hermano regresó con Bárbara Mori. No, ella así se llama la película, La Mujer de Mi Hermano, con la simpatiquísima de Bárbara Mori. Vale la pena que la veas. Alone in the Dark en el 2005. También. De terror suspenso, The Houses October Built del 2014. We Are Still Here y Hunt. Y se estrena un primer talk show que sale en Netflix como serie original con Chelsea, que hace un talk show. Salieron sus 3 primeros episodios. Creo que van a estar sacando 3 por semana. Martes, miércoles y jueves, una cosa así. Y de serie salió la de... Esa creo que las hijas de Carlos la van a querer ver. De Lizzie Borden Chronicles. Ah, órale. ¿De qué trata esa? Es una... Pues de Lizzie Borden. Es una tipa niñera. Creo que empieza a asesinar gente con un hacha. Ay, cabrón. Asesina maníaca. ¿A poco no la conoces? No. Fíjate que en los anales históricos yo la conozco desde que salió en Los Simpson, güey. Sí. Es que es un personaje popular del folclore inglés. Estadounidense. Ah, inglés. Sí. Y... pues no sé, ya ves que es el jurado de los condenados cuando Homero vende el arma por una rosquilla. De hecho. Que nombra puro delincuente gacho, lo dice Lizzie Borden, y sale la vieja esa, así vestida como puritana con un hacha con sangre. Y es todo lo que tengo que decir al respecto. En la recomendación Claro Video de la semana, Carol, esta película estuvo nominada y creo que ganó un Oscar, uno de sus participantes, Carol, en Pay Per View. Deja y de llorar. La de Steve Jobs con Michael Fassbender. No, mucha gente de allí se quedó con ganas de verla en el cine. También ahí está. Y de ahí nos vamos al Box Office México. Siempre lo he dicho, México es un lugar extraño en la taquilla. No, no más en la taquilla. O sea, en todos lados. Es un lugar extraño ya, güey. Sí, punto. Punto, sí, buen cierto. En primer lugar, ¿qué culpa tiene el niño? ¿Really? Really. Santo Dios. ¿Qué? ¿Cuándo? Aquí en México le han dado muchísima publicidad. Sí, digo, admito que por ir a ver a Carla de Sosa sí voy, güey, pero no mames, ¿cómo que el primer lugar? ¿Es no mexicana? Sí. Sí. Es el cuento que sale al principio de todas las películas de las últimas 3 semanas. Lo debiste haber visto en alguna de las movies que hemos visto. Sí, simple. Bueno, pues fueron 1,400,000 personas. No mames. Sí, eso es un putazo, ¿eh? Pasaron un fin de semana de su estreno. Ah, cabrón. Y luego, en segundo lugar, Angry Birds, la película, se estrena. Ya la vi. Fueron a verla 1,000,000 de personas. ¿Cómo se te hizo? ¿Qué tal? No. Bueno, mis hijos encantados. No tiene nada que ver con el videojuego, mínimo lo que yo esperaba con el videojuego. Está muy lenta, no tiene trama, no tiene nada en cuanto a eso, pero bueno, a mis hijos les encantaron, así que yo feliz. ¿Alguien más la vio? No, por supuesto que no. Yeah. ¿Qué calificación le das? No, no entra a calificación. La de Angry Birds. Pues, está junto con la de Pixeles. Sabes que es un churro, sabes que es despreciable, pero pues te la pasaste chida. ¿Está bien hecha? ¿No está bien hecha? Está bien hecha, la animación está padre, la digitalización está padre, no se ve así nada burda, pero no, es así como... como que la vaya a volver a ver. Claro que mi hijo ya me la pidió para comprar, pero bueno. A huevo. Luego del primero cae al tercer puesto, la de Civil War. Han ido a verla 13 millones y medio de personas. ¡Ay, güey! Y ha juntado ya 685 millones de pesos. ¿Cuántas veces las has visto? Dos, nada más. ¿Hay más de dos? ¿No? Okay. No. Luego, El Libro de la Selva baja del segundo al cuarto puesto con 5 semanas ya de exhibición. Han ido a verla 9 millones de personas. Nada mal. Notable, o sea, sí, está cabrón. 9.1 para ser exacto. Y luego... del cuarto al quinto puesto, Del Otro Lado de la Puerta. Es esa de terror que pues sabrá Dios cuál es, pero bueno. Espantos. Han ido a verla 304 mil personas, ¿no? Luego, Feliz Día de la Madre, del tercero al sexto. Gracias. Es su segunda semana y última, yo creo. Se acabó. Del quinto al séptimo, en su quinta semana, Desierto, la de Gael García, lleva ya buen rato, de hecho se ha sostenido. Y del sexto al octavo, El Cazador y la Reina de Hielo, que ya lleva 6 semanas aferrada ahí. Solo con las pinches uñas, güey. ¿Sí? Y luego, en el noveno puesto, amarrado así como que a huevo no me voy, la de Enemigo Invisible, lleva 4 semanas. Y la que, esta es de verdad de sorpresa, El Bosque Siniestro, del séptimo al 10, con 13 semanas en cartelera. No, 13 semanas. Lleva 13 semanas. ¿Ya la viste? No la he visto. ¿De qué trata? Es la de esta Natalie Dormer, que recuerdas que tiene una gemela que se mueve, que entra y se pierde en un bosque allá donde se suicidan en Japón, y va a buscarla. No. ¿Sí? Mm. Bueno, ni idea. Ay. Lleva ya 13 mucho, semanas. ¿No? Ya es mucho. No, ya ha durado 3 semanas. No, lleva ya un ¿y cuánto rato lleva acumulado? No, nada. Lleva 20 millones. 20.9 millones. No, pues casi 21. Más bien el tiempo es notable, ¿no? Ido a verla, han ido 559 mil personas. ¿Sabes cuál es mi teoría en esta? Que hay pocas copias. Entonces, como hay pocas copias, nada más las están distribuyendo en pocos cines y por eso sigue juntando gente. Sin de arte, okay. Mejor si hubieran tenido más copias ya habría salido desde hace mucho tiempo. Pero bueno. Y de ahí nos vamos con pues bien, esta semana vamos a tener unas noticias bastante breves sobre cuestiones de cómics. Y bueno, vamos a iniciar con una noticia muy triste. No sé si ya se habían enterado de que falleció el artista y también escritor Darwin Cook, que como ya hemos mencionado anteriormente en otros programas anteriores, él hizo la historia de Justice League New Frontier. Es una serie de 4 números que el tomo está publicando a finales de este mes, si no me equivoco. Entonces él sufría de cáncer. Bueno, se dio la noticia creo que precisamente un jueves, un viernes, de que lo habían decidido internarlo por un tratamiento de cáncer muy agresivo. Y en la madrugada del sábado, si no me equivoco, empezó a correr la noticia, más o menos ahí como las 2 de la mañana. El primer aviso lo dio en mi cuenta de Twitter, yo sigo a esta, la artista Becky Cloran, y ella dijo que descanse en paz de Darwin, y obviamente todo el mundo lo relacionó con el artista que habíamos estado estábamos comentando, Darwin Cook, de la noticia que había, se había dado generado anteriormente. Y fue durante el transcurso del sábado que ya, digamos, empezó a dar de forma oficial la noticia. Entonces una pérdida muy muy lamentable en el mundo de los cómics. Se fue un artista muy muy grande, muy querido, de un trabajo bastante, por decirlo, icónico, quizás apelando mucho a un estilo retro, pero digamos es un artista muy completo y también muy admirado por parte de la comunidad artística de los cómics y también del arte en general. Entre sus trabajos más representativos podemos mencionar que él fue, digamos, trabajó en los storyboards de Batman de la serie animada. También estuvo ahí junto con Bruce Timm. También él con el 2001 con Edward Baker, el escritor, digamos, relanzaron el personaje de Catwoman, que anteriormente la versión anterior que teníamos de Catwoman era la versión de Jim Valent. Y ellos hicieron una nueva una revisión al personaje, lo tenemos un nuevo trasfondo. Y actualmente el traje que nosotros vemos de Catwoman fue aparte de, a partir de ellos, de Brubaker y Darwin Cook. Obviamente también estamos contando el arte de New Frontier, que aproximadamente es del 2004, bueno, serie de 6 números, que digamos que cubrió, digamos, el gap, bueno, es el, digamos, el espacio entre el final de la era dorada y el inicio de la Silver Age. Entonces, más o menos, hay como 1950, digamos, que fue, digamos, el paso de la estafeta de una generación a otra de superhéroes. Entonces, ahí, digamos, ahí fue donde Darwin Cook, digamos, encontró el nicho, se estableció realmente ir su estilo, tuvo así, digamos, un auge bastante es interesante. Y bueno, lo último, lo más reciente que nosotros vimos de Darwin Cook, aparte de las portadas que hizo especiales para las ediciones de DC, es como abril 2014 hizo la fue en 2012 a 2013, perdón, fue la artista de Before Watchmen, la serie de Minutemen, y también fue el escritor de Before Watchmen, la de Silk Spectre. Y ahora sí, en el 2014, digamos, lanzaron por parte del arte de Darwin Cook el corto animado de Batman Beyond, digamos, por el 75 aniversario del personaje. Entonces ahí estuvo él a cargo de toda esa animación. Entonces, a manera de, digamos, reseña del gran trabajo que hizo Darwin Cook. Entonces, desde el programa Ticket Podcast, le deseamos a su familia, bueno, que el artista, que descanse en paz, este gran artista. Vámonos a... Bueno, hace poquito, unos minutos, la revista Comicasia anunció que Alex Ross va a sacar unas portadas interconectadas, así como lo he visto de, creo que es Gabriel Delotto, y también los ha sacado las portadas conectadas, ahí se fue el nombre. Ya, Scott Campbell. Alex Ross va a sacar sus portadas, digamos, interconectadas para All Different Avengers, todo para el marco de del evento de Civil War. Para que todos aquellos que son fans de Civil War, chequense la página ahí de Comicase. Tenemos a Vision, a Iron Man, el Centro Capitán América, tenemos a Wasp y luego tenemos a Thor. La verdad, están muy, muy, muy padres portadas. Falta que, digamos, tenga la cintilla cada uno de, digamos, el título de los personajes, pero ojalá puedan sacar una versión así, digamos, como se lanzaron, digamos, en Secret Wars, que sacaron una versión, digamos, ya con el arte limpio. Y bueno, para poder disfrutar, digamos, para hacer un mini póster, o igual se puede sacar un póster de eso. La verdad, está bastante padre y se ve muy, muy, muy bien. Pero lo chequen en la página de Facebook, ahí de Comicase, si no, lo vamos a compartir en Twitter. También acaban de salir los, digamos, los anuncios de los nominados para los premios, premios Eisner. Y bueno, vamos aquí a comentar rápidamente de las mejores series regulares. Tenemos, por ejemplo, Giant Days de Boom Studios, Invincible, bueno, que no está publicando aquí en México, de Image, Simple Surfer de Marvel y Southern Bastards de Image. La verdad, bueno, falta una serie, creo que aquí está, se llama Bandit de Monkey Brain. La verdad, sí, todavía no la conozco. Pero bueno, yo sí he seguido de cerca lo de Giant Days, se me hacen cosas muy padres. Simple Surfer lo he visto, es de Dan Slott y Michael es Alred. La verdad es que la serie, el dibujo se me hizo medio raro, así como que no sé, como que están en drogas ahí, setenteras, sesenteras, como que estaba medio duro el LSD, pero me llama la atención que esté en mejor serie regular. Y Something Busters de Jason Aaron y Jason Latour, la verdad, pinta bastante bien ese cómic. Invincible, Robert Kirkman, ya lleva como 20 años haciendo esa serie, pero llama la atención que hay mucho cómic independiente también de las, digamos, nominados del premio Eisner, de muchas categorías. Hay mucho cómic de Boom Studios y prácticamente no hay casi nada de DC y muy poquito de Marvel. Es lo que me llama mucha atención, de que hay mucho cómic independiente que está teniendo una calidad impresionante, y también como editores como Image, que, digamos, le dan la libertad creativa completamente a sus talentos, a sus escritores y artistas. Hacen cosas muy, muy, muy, digamos, muy padres, y solamente dan riendas sueltas, digamos, a su creatividad, y son los que están ahorita dominando los premios de Eisner. Pero mejor serie limitada tiene Cronautas de Mark Millar y Sean Gordon Murphy, The Fade Out de Brubaker y Sean Phillips, Lady Killer de Joel Jones y Jamie S. Rich, es de Dark Horse, Minimum Wage de So Many Bad Decisions by Bob Fingerman de Image, y The Spire by Simon Spurrier y Jeff Stockley de Boom Studios, otra de Boom Studios. Vamos a ver. Déjame checar aquí. Mejor nueva serie es Beach Planet de Image. Haru Country es de Dark Horse. Koji Max de Oni Press, Monstres de Marjorie Lou es de Image, Pepper Girls de Rick Bahan y es de Image, y Unbeatable Square Girl de Marvel. Bueno, ya había comentado yo este de La Chica Ardilla, que es un cómic bastante divertido. Y me llama la atención, como mejor nueva serie, o sea, un cómic así de humor de Marvel, de un personaje así como que muy, muy, muy secundario, pero en este tratamiento que le da Ryan North y Erica Henderson, lo hace muy divertido. La verdad, entre el cómic de La Chica Ardilla y el cómic de ¿cómo se llama? De Hellcat, la verdad, son dos cómics así muy, muy, muy padres, con un humor bastante accesible, muy, bastante divertido, pero como que los tienen así muy, muy relegados, digamos, por parte de Marvel, ¿no? De ahí, digamos, de las promociones. Pero y en casa de México, o sea, la verdad jamás lo vamos a ver publicado aquí en México, a pesar de ser, digamos, cómics de una calidad muy, muy, muy sólida, y también de un humor bastante accesible para todo el mundo. Vamos a ver otra lista, vamos a ver por aquí. Ok, aquí la mejor publicación para niños de edades de 9 a 12. Bueno, resalta mucho el cómic de Over the Garden Wall de Batman Hale y Jim Campbell, es de Boom Studios, que es, y también de estudio de Kaboom, que se va a estar publicando por parte de Editorial Kamite. Entonces, para aquellos que quieran cómics para niños de una gran calidad, chéquense el cómic de Over the Garden Wall, que está publicando el número 1 por parte de Editorial Kamite. Otro. En la cuestión de mejores escritores tenemos Jason Aaron, de Southern Buster, Man of Wrath, Doctor Strange, Star Wars, de Thor, John Allison, de Giant Days, otra vez de Boom Studios, April Baker, de Fade Out, Pedant Criminal, Special Edition, es de Image, Marjorie Lou, de Monsters, de Image, y Willow Wilson, de Mrs. Marvel, por parte de Marvel. Entonces, como ven, o sea, DC no está para nada aquí incluido en la lista de los mejores escritores. Y otra vez, por ejemplo, que tenemos aquí Boom Studios, tenemos aquí de otros dos de Image, y bueno, tenemos aquí dos de Marvel. Pero prácticamente los independientes y Image están dominando completamente esta categoría, bueno, esta edición de los Eisner Award, lo que hace nuevamente demostrar que los cómics independientes tienen una calidad muy, muy grande, y la verdad no les están pidiendo nada a las grandes editoriales como Marvel o DC. Y hablando de editoriales independientes, bueno, tenemos aquí Kamite, que ya habíamos anunciado la semana pasada de que va a estar publicando el cómic de la Tortuga Ninja. Y bueno, ya digamos, ya dijeron qué serie va a estar publicando, solamente van a decir la serie regular, la que van a estar lanzando. Todavía no menciona el formato, algunos apuestan que van a ser por tomos, digamos, recuperatorios. Si mal no recordamos, el último número de la Tortuga Ninja llegó a partir del número 19, si no estoy mal. Y falta ver, bueno, si van a publicar Kamite desde el número 1 o van a empezar a publicar a partir del número 20 en adelante, para, digamos, a ver qué tanto alcanzan a hacer. Me parece que es que, bueno, algo interesante es que está aquí la traducción iba a estar a cargo del traductor que está cargando por parte de Walking Dead y otras series por parte de Editorial Kamite. Entonces llama la atención, porque si ya están los tomos traducidos, simplemente, bueno, sería como que trasladado de un lado a otro. Aunque no sé si van a ser, digamos, una nueva traducción de los que ya está, digamos, ya está hecho, ya está en formato ya hecho, realizado en español. Entonces llama la atención esto de como que va a estar traduciendo el título. Entonces podría ser que se empiece a trabajar a partir del número 20 en adelante para, digamos, iniciar un nuevo arco argumental. También por parte de Panini ya nos anunció por Twitter y también por Facebook de que ya es el cómic de Transformers a la venta. Son dos números, es Mortal Meat T.I. y Robots in Disguise, ya. Yeah. Van a ser números dobles, de 39 pesos, la verdad. Creo que hace mucho que no me compraba una serie de cómics por parte de Panini, entonces lo más seguro es que vaya a iniciar con esta otra vez. Y también anunció Panini que va a sacar el one shot de C-3PO, que, digamos, es la versión, si ustedes ven la película de Star Wars, ven que C-3PO tiene un brazo rojo, entonces ahí va, a ese one shot va a venir de donde consiguió ese brazo rojo, que también ya lo habíamos comentado Jorge en algún programa del Fiket Podcast, creo que me parece que fue hace dos programas o tres. Y pero la cuestión es que aquí en México va a llegar una edición especial de colección. Todavía falta confirmar el precio de portada, la fecha de salida y qué es lo que va a ser coleccionable esta edición de C-3PO. Entonces, esa sería la noticia de esta semana. Esta semana no tengo una recomendación comiquera, pero voy a estar dando algunos tips y algunos cómics que vale la pena estar recomendando. Y para que lo sigan en la cuenta de Twitter, de hecho ya comencé a hacer unas recomendaciones por ahí. Y lo voy a poner también en la cuenta de Facebook para que ustedes puedan checarlo y darle una ojeada. Sería todo por el momento. La cuenta del programa es @-frikipodcast y mi cuenta personal es @kibahouse para que podamos seguir platicando sobre cómics. Nos vemos en la próxima y hasta luego. Esta semana tenemos uno de esos episodios que teníamos que darle continuación, pues habíamos empezado a platicar de este tema en el episodio 45 de la primera temporada, ya hace ya un muy buen rato, y quedaba pendiente pues tener una continuación del tema. 45. Sí, ya. Entonces, ¿hace 100 programas en cuál vamos? Casi 100 programas. Ya. La generación original. Sí. Y de hecho en ese programa estuvo Arturo, estuvo Jima, Pablo y yo. En ese programa. O sea, era cuando no tenías con quién más ir, ¿verdad? Es que no, amigo, era... No, todavía no estaba Carlos. No, todavía no. Fonseca, pues, pasaba por aquí. No, todavía tenía pelo. Y novia. Y novia. Te odio. Y pedo, güey, ni pedo. Violines. También el Pablo, ¿verdad? Por cierto. También Pablo. Querido diario. Y pues bueno, el tema, pues vamos a estar platicando precisamente de tramas, historias donde la humanidad se enfrenta a las invasiones extraterrestres. Es un tema pues bastante de donde cortar, y es un tema de esos pilares de la ciencia ficción. De hecho, desde los principios de la ciencia ficción se ha estado platicando sobre ello. Entonces, vamos a comenzar con la derecha al padre. Que yo no voy a hacer mi intro ni nada. Pues dila, güey. Es que sabes que, güey, no hay internet. Taratata. Taratata. ¿Traes la de Mars Attack? Sí. Ay, dime en qué año es, por favor. Ayúdame. Que esa película, seguramente todos la recordamos, que tiene que ver con una más antigüita como del 53, ¿verdad? Sí. La de Mars Attack, aquí Candelas ya me ayudó, y fue de 1996. Y como siempre, pues resulta que la Tierra es invadida por unos marcianos con un armamento completamente superior y con un cruel sentido del humor. Estaban sensacionales. Era cuando empezaban los efectos de CGI a tomar fuerza. Que no se vayan a parar en el día de la independencia, porque nomás traigo esas dos, ¿eh? Y entonces, ya con ese boom sacaron esta de corte chistosón, entonces eran así como caricaturizados, que fue genial para nosotros ver esos marcianos como de caricatura de película antigua, hechos de una manera muy realista con los efectos de vanguardia. A mí se me hizo muy, muy fregona por eso. Muy bien hecha, güey. ¿Qué año corría? 1996. Y el repartazo era de no manches. Sí, tenés repartazo. Sí, ¿verdad? O sea, todos. Ahí salían todos como. Eran artistas influyentes, ¿eh? Todos. Y hasta en los papeles gachos, que todo mundo se murió rápido. El presidente era Jack Nicholson, ¿no? Sí. Y luego salía Pierce Brosnan. En esa época. Sara Jessica Parker. Y no manches, pura luminaria perrota. La gente bonita. Sí. Tom Jones. Que lo perrote fue cuando. Tom Jones. Ah, Tom Jones. Sí, sí. Fue el héroe. Y luego el cuando. Negro. se va a dar el tiro con. Y sí me lo boxea. Sí lo desmadró. Sí, de hecho. No, está sensacional. Que ya resulta que el sonidillo ese de la música. La es música country. Es el que le reen. Como nosotros los narcocorridos, ¿no? Sí, que quieran acabar muy con parecido. Música de banda, güey. ¿Sí? Muy parecido. Sí, sí, nos pueden hacer eso. Pues esa fue muy buena. Nadie quiere hacer una acotación. Consuma tiempo porque nomás traigo ese y el día de la independencia. No sé, cabrón. Pues es la que sigue, ¿no? Es la que traías tú, Fonseca, ¿no? No. Ah, ok. Bueno, yo voy a continuar con lo que es la película de Distrito 9 o District 9. Ah, si Distrito 9. Sí, Bueno, pues esta película corre de ahí del año, me parece que es 2010, 2011. 9. Gracias. Y bueno, básicamente se trata de cómo de repente hay un avistamiento así en el cielo, Muchos dicen que es un ovni, otros... Un avión. Un pájaro. Superman. Y resulta que de ahí descienden, pues, criaturas que ni siquiera conocen aquí en la Tierra. Lo que hace el gobierno, les dice, está bien, ustedes pueden venirse, pueden aquí... No. Asco. Pueden aquí adaptarse y les hacen como una pequeña colonia en... Un gueto. Habla con propiedad. Disculpa, madre, de esto, por favor. Con propiedad, yo están bien cabrones, güey. Y pues empiezan a... pues a ver cómo viven estas personas, que prácticamente viven... ¡Que está cabrón! Viven así como... pues sí, ahora sí, como dicen, como en el gueto. Como allá en la colonia pobre, güey. Allá en tu colonia pobre. En la periferia. Donde parecen aliens. Y aquí el... ay, no. Y aquí la trama es sobre un cuate que resulta que se vuelve extraterrestre. Se ve contagiado por una cierta sustancia viscosa, sin albur, porque hace... Eran bendiciones de estoico. Y el mismo gobierno pues lo empieza a usar de experimento hacia con armas y todo. Y pues al último ahí resulta que lo dejan abandonado. ¡Que está cabrón! Y sí, es todo. Adelante, Poncho. Pero está padre, ¿no? Distrito 9. Bueno, esto se lo voy a pasar a Estoico. Dirigida por Peter Jackson. Porque sé que le va a gustar. Mira este cargado, ¿cómo que me vas a pasar esto? Es que nada más traes dos, entonces te voy a dejar Pacific Rim para que la oye, de lástima, ¿eh? Pero de ¿sí lástima o no? Spoiler. No, sí, muchas gracias. Spoiler. Bueno, pues esta noche nos encontramos. Oye, después de una gran contribución, se nos acaba de ir el Arthur. Ya se fue el Arthur. Yeah. Bueno, y ni adiós. Continuemos. Pues yo voy a platicar de Depredador. Tan, tan, tan. Bendito sea su nombre. Esta es una de las películas que, de hecho, por aquí tenemos la figura. Tenemos a chica. Aquí en la Yimacueva se encuentra. Tenemos. Chica, pues cuando nos casamos. Para empezar, güey. Oye, güey, qué cargaditos, ¿eh? No. Goldo. Piden ride y quieren manejar, güey. No. Hay tortillas y se les atojan los tacos, ¿eh? Totalmente cierto. Bueno, es un decir. Vamos a tomarlo como un decir. Adelante. Bueno, no, dile, pues también. Ya casi nos toca la renta. Notable sobresaliente. Hijo de la chica. Bueno, ay, güey, adelante. Esta película viene después de una de bastantes series que fueron basadas en la guerra, e inclusive la contraparte fue de Arnold Schwarzenegger, que sigue muy muy ad hoc con el tema bélico. Y que esta vez pues les toca combatir a los extraterrestres, que prácticamente venían a divertirse aquí con nosotros, a cazarnos cual vil presa. Pero algo de lo fregón de todo esto es el alien en sí. En esta época no había CGI, no había animación como tal, y nos presentaron uno de los aliens mejor elaborados hasta la fecha, se podría decir. ¿Vigente? Sí, sigue vigente. Muy, muy fregón. Como el que tenemos aquí, ¿no? Sí, es correcto. como el que... Por ejemplo. Por aquí tenemos varios. De ese no hay fotos, ¿verdad? No. Un rato hago unas fotos en la semana. ¿Ya ves? De nuestro depredador. Ah, de nuestro depredador. Así le voy a poner, nuestro depredador. Chale, cabrón. Ya voy a traer mis 5 pesos de la renta. Y me das y todo el cambio, ¿verdad? Como por favor, a tener que decir. Sí. Ay, God. Ah, Jim, adelante. Pero fíjate que este depredador, que ya habíamos hecho incluso un especial, sí. ¿Cuándo fue? Ya hace un buen rato, si no lo han escuchado. Sí, pues el Oscar pues, tenía trabajo, güey. Sí, tenía trabajo. Saludos, Oscar. Ya nos pusimos bojes, ¿eh? Oye, te das cuenta ya valió. Que cada vez nuestro contenido vale más y más madre, güey. O sea, antes lo documentábamos, todo lo explicábamos bien y un chistorete dos. Yo sí lo documento. Ya, ya en el de videojuegos ya fue un desmadre, güey. Por estar divagando ya ni siquiera hablamos de las específicas. Es el calor, güey, que está apretando, güey. Y ahorita llevamos cuántas, güey, dos, güey. Y ya van a tres con la de Turia. Oye, ya. no me lo hagas menos. Sí, a pesar de que tuvo su especial, yo creo que todavía, obviamente este programa, donde tenga cabida el comentario al personaje o a las películas, ¿no? Porque pues invade otros campos, ¿no? No necesariamente, por ejemplo, bueno, en este caso lo de el tema que nos toca esta semana. Pero sí, ¿no? Ya ves que aquí se platicó de esa película que yo soy súper fan, igual que el Oscar de esta saga o serie de películas. Por algo tenemos la figura. Pues, hasta dos, ¿eh? Entonces, sí, sí estoy de acuerdo que hay unas son muy buenas, unas son muy malas, pero aún así son parte de mi gusto culpable, ¿no? Por ejemplo, esta primera Depredador del 87, que también aquí la traía anotada, Te Odio, tiene un 78-87, fíjate. Ah, está muy pues bien. Es tomate fresco. No así la segunda, la que ya es más urbana. Danny Glover, ¿no? Esa tiene un 25-42. O sea, la dieron. Y con la, ¿cómo se llama la actriz? Conchita Alonso. Conchita Alonso, esa, sí. Sí, esa fue deplorable, la verdad. No, está chida, güey. Está chida. Es que este y Oscar comparado con la 1. No, la 1 es una obra de arte. Sí, es una joya. Pero joya. Es que eso la consumieron con la misma avidez que yo a Godzilla, güey. Sí, güey. Que todo el mundo me dice, ya viste pinche Godzilla feyote. No, está chido. Sí, es que como tienes que consumir. Ahí en tu rincón oscuro, tú sabes perfectamente que sí está medio asquerosa, güey. Pero la verdad es que... Chale. Y la película también. Y seguimos adelante. Pero igual se antoja. El alien, ¿verdad? Por cierto. El xenomorfo. El xenomorfo. Ya había dicho que yo le voy a hacer su disfrazito de xenomorfo a la bestia. Para que salga catapultada. Un monstruo. Pero sí, también muy mal rankeada. Y de ahí para el real, ¿no? La de esa alien contra depredador, que también se me hizo padrísima. La segunda, que siempre negué, como la foto que hicimos hace rato donde sale un Judas por ahí. Y que sí existe, incluso la compré. Pues la verdad está semi lamentable. Que de hecho tras ese programa que no me creías que existía, fuiste y la compraste. No, y varias veces lo negué, güey. Hasta que la encontré, no me acuerdo dónde la encontré, por regalada prácticamente, que es lo que valen, ¿verdad? Y ciertamente en su momento te di la razón de que sí existía. Y pues bueno, ¿no? Y esa de Depredadores, donde sale el pianista, ¿cómo se llama ese actor? Quién sabe, pero es el que hace el del Discovery Channel, ¿verdad? El del sobreviviente. No. O sea, en la película de Depredadores, sí. El pianista sí. Hace un personaje que es como el de obviamente Real inspirado de... como el de sobreviviente del, del Discovery Channel. Bueno, ahí sale. Realmente yo cuando lo vi en esa película. Como dijiste que, papi chulo. ¿Qué hace este pianista aquí, güey? O sea, de según él de malo. Y pues a lo mejor tocaba el clarinete. Hasta que se quitó la camisa. Esas, sí, dije. Que dijo, ¡ay, cabrón! Adrien Brody. Mira si tiene internet, amigo. El Turi con el apunte inmediato correcto. Sí. Pues también la compré, no la compré, o la vi varias veces, pero no, sigue sin, no, sí la compré, güey, pero no me gusta, especialmente esa especie de alien, de depredador ya más avanzado, ¿cómo se llama el Berserker? No se me hace nada chido. Berserker, sí, no está padre. Sí está mamonzón, ¿verdad? Sí, no, ya, esa, para mí es como ahí donde toca fondo, pero bueno, no, sigue siendo una de mis películas favoritas. No le hace que esté infame todo lo que es fuera de la original. Me vale madres. Sigo yo, ¿verdad? Sí, pues. ¿Quién sigue? Al que le toca. Vamos a hacer aquí una mancuernita, un combito. Combo, amigos. Estoy combo. No, ahora no va a haber, güey. De la obra de Byron Haskin, 1953. La Guerra de los Mundos. Sí. Ah, muy buena. Por supuesto que siendo yo bastante niño la vi en allá en la capital. Ya la vi. En la primera fila. La vi antes que todos, güey. Entonces, pues sí, recuerdo algunos pasajes solamente, no la recuerdo toda, pero sí son imágenes que quedaron plasmadas pues de manera importante, ¿no? Especialmente, ya lo había contado alguna vez en algún otro programa, donde entra ese, pues que tiene como un periscopio, como una, no sé, y donde lo cortan, igual que en la de Tomás Cruz, que sacaron luego en, más adelante, uh-huh. Es más o menos lo mismo. Creo que está muy, muy, muy bien hecha, está muy bien narrada, y para la época, por supuesto, sus efectos especiales, pues, notables, ¿no? ¿Cómo consideras así la...? Porque, bueno, yo nomás he visto la de Tom Cruise. Uh-huh. O sea, creo que vemos personas de la nueva generación que nada más conocemos esa. Como Iván y tú. Ándale. O sea, saludos, Iván. Nos dijo viejo. Saludos, Iván. Sí, entonces, ¿cómo la consideras? ¿Cómo la comparas? Híjole. Aparte, es que te digo, claro que ya más grande la volví a ver. Y siendo conservador, sin irte de que, ay, pinches efectos pedoros. No, güey. No. Está. Con romanticismo. Creo que está bien lograda. Y algo que dice el Jorge de manera repetida en un chorro de programas es que su historia está bien contada, está bien platicada, muy al estilo de esas películas de los 50, 50eras, con todo lo que ello conlleva, ¿no? La música estruendosa, la vestimenta, o sea, el vestuario. Muy de esa época, no te representan un futuro, que no saben dónde colocarlo, no es en esa época. Las naves, los platillos voladores, o sea, cómo llegan con esa especie como una de como una cobra, sí, que es donde avientan los rayos mortales. Y al final cómo muere, ¿no? Cómo sale la mano del platillo y cómo se como que se quema. Sí. Creo que bastante bien logrado. Y bueno, ¿no? Esta película, digo, después se catapultó más adelante. Si quieres, esa la platicas tú, ¿no? La de no, Tomás Cruz. Más bien. ¿No? Era lo que te quería preguntar. O sea, es la misma historia la de Tom Cruise y la de que sí. Le está cuidando a la niña. Sí, sí. Yo incluso también por ahí tengo mi libro de la Guerra de los Mundos. Y como todo, ¿no? Pues. Sobra decirlo, ¿no? Es bien difícil que un libro sea igual que lo que estás viendo, porque aquí nomás son 2 horas o incluso 1 hora y media, ¿no? Pero si tienes la capacidad de separar y de entender que la película a fuerza va a tener sus variantes, o sea, sí. no te molesta, ¿no? O sea, convives perfectamente con ello. Y creo que ambas películas en su modalidad, en su tiempo, con el tiempo que tuvieron de duración ambas, o sea, lo hacen bastante, bastante bien, ¿eh? Bastante bien. Y es que en la historia tú eres testigo de la invasión a través de los reportes de los boletines de radio. No había internet. Porque no había nada de esa época en la novela original. Entonces, tú eres testigo por terceras personas. Y es lo que la hace muy innovadora y muy divertida la historia, porque es una manera diferente de contarte de yo fui, yo vi, yo estuve, yo corrí. No. O sea, la gente fue, corrió la madre, pues es la reacción que tienes tú como espectador ante ese hecho. Todas las múltiples adaptaciones que han habido de La Guerra de los Mundos toman normalmente ese enfoque. Lo innovador de esta película de Steven Spielberg con Tomás Cruise es que ahora tomaba el guión narrativo a través de los ojos de una familia. Ahí es donde le hace el cambio. Que la verdad es que pinta muy bien, porque como lo menciona Jima, los elementos claves de la historia sí los está tomando y es exactamente al final lo mismo. Nada más que pues aquí te estás tú poniendo los zapatos de un papá y una familia. Pero es la misma, entonces son muy, muy buenas. Me gusta mucho esa película. Sí, está muy padre, la neta está muy chida. Y es de una de esas que están underrated, están mal rankeadas injustamente. Pues relativamente, porque fíjate, esta Guerra de los Mundos trae un 85-71. Ah, chinga, pues está bien. No, pero sí, la primera, ¿no? La primera, y sí, la segunda, sí. Aquí traigo el dato. Tom Cruise. Está en un 74-42. Sí, pero la banda... Ah, chingo, la banda no la quiso. No, la banda le pegó muchísimo. Pues les pasa por encima, güey. Les pasa por encima, sí. Exactamente. Y a mí se me hace realmente una muy buena película, está bien hecha, no abusa del... del gore que pudiera caer fácilmente sí, una historia sí, de estas sí. Y no, al contrario, se apega muy bien y adapta muy bien la historia original. Es una espantosa, sobrecogedora, cuando la familia no se ha dado cuenta de la magnitud del desastre, que salen a buscar a la niña, creo, no sé qué, ¿verdad? Sí. Y ya se ve el paisaje verdaderamente post-apocalíptico. Ah, chinga, tartamudía, ¿verdad? Sí. Pues no, mi dirección es perfecta. Es la Pepsi, güey. Uh-huh. Limón. Ah, ¿no es ron, tu Yuki o qué traes? ¿Buki? Okay. Una mariconada. Yellox. Traes tu sombrerita. Yellox, no es de maricón, pero la pedía amarilla como los machos. ¿Me da un Yellox? Porque no había roja cereza. Sí. Maldita sea. Bueno, ya no quiero decir nada. Pero ya, sí, ya. Fíjate que eso que comentas, dije, ya, bien notable. Espérate. La hierba roja que empieza a invadir uh-huh, el, sí, el planeta. Así, claro, en la primera película yo creo que no da el ancho. Sin embargo, lo que se narra en el libro, creo que es perfectamente captado por la gente que hace esta segunda adaptación, propuesta. Sí, y lo logran muy bien, ¿no? Esas como venitas, como muy, muy, muy, muy padre, güey. Igual de los extraterrestres que bajan en esa casa donde están refugiando ellos. Que yo recuerdo que en la película original lo único que se ve es ese como periscopio. Y en esta sí bajan los extraterrestres. Sí. Dicho sea de paso, muy parecidos a los que salen en el Día de la Independencia. Uh-huh. Muy, muy parecidos. Perdón, invadí los terrenos. Spoiler. Donde hacen un análisis de todos los elementos que están en la casa. Y bueno, ¿no? Etcétera, etcétera. Creo que aquellos jovenzuelos pubertos deberían de darle una revisada, si bien es cierto, a esta que dice Fonseca, la más reciente, que revisen la primera, la original. Ahí uh-huh, está de gratis en la red. Como dice los caray, búsquenla, güey. Sí, sí, y vale la pena. Claro que vale la pena, güey. Adelante. Bueno, yo voy a hablar de una de mis películas favoritas de ciencia ficción, que hablan sobre extraterrestres, que es la invasión de los ladrones de cuerpos, Invasion of the Body Snatchers, de 1956. Joya. En San Francisco, un grupo de personas descubren que la raza humana está siendo reemplazado uno a uno con clones que carecen de emociones. Esta película tiene, ahora sí que hace mucho que no usaba la frase de tiene capas, porque dejaste reposar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque además de ser una excelente historia de ciencia ficción, además narra el temor de la época, estamos hablando de plena Guerra Fría en Estados Unidos de los años 50, hacia la amenaza comunista. Y pintaba precisamente a los comunistas como si fueran, y hacía una analogía entre los comunistas y precisamente los extraterrestres, de cómo poco a poco se iban posicionando de las personas y haciendo de ellas seres sin emociones. Lo maneja de una manera muy sutil pero muy inteligente. Es una muy buena película. Fue dirigida por Don Siegel y protagonizada por Kevin McCarthy, Dana Winter, Larry Gates y Kim Donovan. En los años 70, a finales de los años 70, en el 78, hubo un remake dirigido por Philip Kaufman y protagonizado por Donald Sutherland, Brooke Adams, Jeff Goldblum, que después lo vimos como La Mosca, y Verónica Cartwright. Goldblum. Verónica Cartwright, que después de que la vimos en Alien. Cartwright. Que la vimos en Alien, que por cierto la sigue. Gritona. Sí, y sigue gritando en esta también. Ahí era, también ya gritaba. Sí, pues. Ahí ya gritaba, o sea, sigue haciendo lo mismo. Y luego después hubo otra versión de esta película que se llamaba. Déjame, te digo el nombre exactamente. Con. Invasión. De 2007. Con Nicole Kidman y Daniel Craig. Jeremy Norton y Jason Bond. No me acuerdo de esa. Esta última cambian un poquito el giro y pues narra de que mientras que una psicóloga en Washington escucha sobre el origen de una epidemia alienígena, también se da cuenta de que su hijo podría ser la única manera de tenerla. Aquí ya le dan un toque más como si fuera un contagio viral, una onda así medio extraña. El otro todavía tenía un dejo más de invasión extraterrestre, como que algo más a propósito. Pero están muy padres las películas, la verdad son muy muy disfrutables. Me parece que la de Invasión y la de The Body Snatcher del 78, si mal no recuerdo, están ahí en Netflix, se la pueden echar. Apérrense. Sí, son muy muy buenas versiones. La del 58, no, 53... 56. Esa la pueden ver en YouTube. En YouTube. Ahí está la versión libre. Es muy, muy buena película. Digo, si les gusta el cine, pues ahora sí que el cine de ciencia ficción de tipo B de los años 50, ahí la van a encontrar y es una excelente película. ¿Sigues, mi estimado? No, pues ahora sí. Como ya expongo de herramientas tecnológicas, ya chequeé. En 1960, ahora lo digo con toda seguridad porque lo acabo de ver, una película mexicana con Clavillazo. Clavillazo me cae gordón. Y con Ana Luisa Pelufo, que ella sí me caía. Me hubiera gustado que me cayera aquí mero, ¿eh? Se llama El Conquistador de la Luna. Era en 1960 ya inminente la llegada del hombre a la luna y ya todo era obviamente la carrera espacial entre Rusia y Estados Unidos. Y en México sacamos esta película. La dinámica es suave. Trata de que Andrés Soler es un científico muy importante que está desarrollando el cohete que nos puede llevar hasta la luna. Bartolo, que es un electricista de medio pelo, por angas o mangas llega ahí. Y Estela es la hija que es Ana Luisa Pelufo, que sí era una muchacha guapetona y muy simpática, ¿eh? Desde entonces. Sí. Sí. Siempre se ha dicho que ella es la modelo de la Diana Cazadora, ¿verdad? Sí. Que sí. Insistentemente. Y se le achacaba que hizo el primer desnudo en el cine mexicano, ella mismo lo desmintió. Y le da el reconocimiento, si es que puede ser reconocimiento, a la mujer que lo hizo primero que ella, ¿verdad? Un en sapo. Fin. Nosotros la reconocemos, no hay bronca. Sí, no, yo la reconozco desde lejos. Digo, ¡ay! Ese par como que se me hace familiar. Pero bueno, entonces vulgar. Se supone, Oscar, que estos llegan nosotros a la luna y si hay una raza invasora y los alien están bien hechos, fíjate. No se la quebraron demasiado con el hule y los ojos son muy oscuros para disimular los detalles que hubieran sido innecesarios. Por ahí en alguna escena le dan a probar a Clavillazo a alguno de los menjurjes de los alien que sabe de la chingada y se le saltan los ojos. Entonces, seguramente el efecto fue que le pusieron unos ojos de unicel o algo. Le tomaron así la escena y luego se los quitaron y siguieron rodando. Pero cuando ya ves el corte final, sí parece que se le salta, ¿verdad? La tosía de uy, uy, uy, así de que le supo de la chica. Entonces, tienes esos detallitos que con las uñas hicieron pues cosas que fueron notables. Los cuatro brazos de los extraterrestres que se movían casi independiente, que por ahí hasta hacían un movimiento así medio de samba para que se movieran. Como primos Sabina de Goro. Sí, ándale. Incluso la mujer que entre comillas les ayuda, la fémina de... No me acuerdo si eran lunáticos o eran marcianos que tenían la base en la luna para invadir. Pero haz de cuenta de que tiene una coleta muy del estilo del Goro. Y le dice al Clavillazo que tú te vas a quedar conmigo aunque seas horrible. Y dices, ay, pinche espantagua así verde, monstruosa de cuatro brazos, ¿verdad? Y la repercusión en la Tierra es lo que es notable de esa película. Las noticias las está dando el tío Gamboín. Y está de una manera muy seria y consternada diciendo que es inminente el ataque de estas criaturas y que pues ya nadie puede hacer nada y que pues simplemente se va a acabar la vida. Entonces dice, y recuerden, todo ha cambiado. No me fallen, amiguitos. Que ya falta quién sabe cuánto tiempo para que manden la bomba y estalle, y que ya todo es de desolación. La gente regalaba el dinero y rogaba para que los extraños tomasen su dinero para esas personas que fueron plutócratas tener la redención de que en un momento compartieron. Entonces no nada más era deshacerse de él, trataban de regalarle a las personas, y a las personas con tal de vivir no querían nada y acaban por tirar el dinero. Entonces pues todos los conflictos bajo la dimensión del inminente fin parecen tener una solución mucho más cercana. Por un lado, en el mundo hay personas que están buscando la conciliación, otros están buscando regalar su dinero, otros están escapando de las ciudades y todo es un caos. Entonces lo que retratan cómicamente en esa película del 60 es muy parecido a películas posteriores que no sé si en algún momento lo tomaron como molde, pero es notable esa película con sí. Clavillazo y con Ana Luisa Pelufo. Digno adelante, Fonseca. Bueno, seguimos con que para mí en lo personal se me hace una muy mala película, pero Sí, encanta, tengo que hacer la mención porque fue de las películas que así de niño sí, sí me gustaron. Hombres de Negro, en el 97, claro, con Tommy Lee Jones y Will Smith, que supuestamente... No, ¿cuál supuestamente? Yo creo que sí debe de existir ahí una... O sea, me caló lo que dijo de que de niño, güey. O sea, chinga, madre. Envidioso. De niño en el 96, hazme el favor. Ya valió. Chale, qué viejos somos, güey. Qué hojaldra, güey. Yo 96. Llegaba a verla, esa película, pues yo ya cochaba, güey. ¿Cuántos años tenías, güey? ¿Cuántos años tenías, güey? Como 5. Anda, vete a la verga. No, no mames, güey. Qué pesadilla. Qué sí, güey. ¿Quién bueno, te pitó, cabrón? Este... No te creas, güey. No te creas. Bueno, pues este habla de cómo una organización súper secreta de parte de los gobiernos, bueno, más del gobierno de Estados Unidos, se encarga de mantener, al menos en cuanto a las relaciones con extraterrestres, entre tierra y extraterrestres, pues en secreto. Sí. Y de, pues cuando hay catástrofes o algo, pues disimuladamente encubrirlas o este o solucionarlas, ¿verdad? Incluso hace poco que terminé ya la serie de los X-Files, me gustó X-Files. Que este les hicieron como una mención burlón, a esos tipos famosos hombres de negro. Que hombres que van y solucionan y encubren todo. Y es que dentro de la este mitología y de la conspiración, los hombres de negro es uno de esos mitos en Estados Unidos de que son personas precisamente de gobierno que están encubriendo y deshaciéndose de testigos potenciales del fenómeno ovni. De ahí viene precisamente la inspiración para el cómic, de donde se origina la historia, de donde viene la película. Y bueno, me gusta también la parte en la que como a la gente K, a Will Smith, le empiezan a hacer como que a que abra más su mente, ¿no? De decir, no, bueno, no me acuerdo la frase, cómo se les empieza a decir, pero hace que le dice, hace rato tú descubriste que hay seres en este planeta, hoy acabas de descubrir que no sé qué chingados, imagínate lo que vas a descubrir mañana. Y... pues sí, ya relata después cómo la cucarachota, esa gigante, llega y invade la tierra y se la chingan al último. Adelante, Ponchoreto. Muy bien, yo voy a hablar de la película de Critters. No, no cambies la voz, güey, que te valga madre. No, pues ya me dijiste. No le hagas caso a lo que diga, no me escuchas, güey. Estoy tan luz, imagina una voz diferente, güey. Sí, güey. Menos fresa, o sea, más naco. Eso ya no va a pasar por ti, güey. Fierro, pariente. ¿Qué onda, barrio? No, no tanto, no mames, güey. Sí, sí. Vibranium. Vibranium, pariente. Bueno, la película de Critters salió aproximadamente en el 86, cuando yo era niño. Ah, Kike. Sigues. Sigues, cabrón, ¿eh? Dale pues, güey. No sé si la recuerdan, eran unas pequeñas criaturas que parecían, ¿qué será? Como, como nacos, como chilangos. Chaparros negros con los pelos de punta, güey. Saludos, Jimmy. Sí, no. Chao, cabrón. Chao, cabrón. Te cargaste. Te cagó, güey. La jijurria. Si eran las que se hacían una bolita, que eran como un puerco espinchito, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Exactamente. Sí. Como puerco espines. Chilangos. Exacto, pelos erizados, güey. Aquí existe. La película comenzaba en una estación espacial donde viven en una pinche atmósfera hostil, güey. Permanentemente, güey. Sí. Ahí en la notaría. Saludos a la notaría 23. Donde están en una prisión estos alienígenas y logran escaparse transportándose en una estación, obviamente aquí a nuestro planeta Tierra. Donde llegan aquí con una familia. Y bueno, así como lo mencionaba Stoico, lo padre de esto era, a pesar de que era una película aparentemente de miedo, en esos entonces, en esos años, se manejaba mucho el humor dramático, trágico. El humor. El humor. Trágico, cómico, musical. Donde estas criaturas se hacían bolita, por así decirlo, se enrollaban en sí y devoraban a sus a las personas, los dejaban literal así como cadáveres. Simón. Eran pirañas. eran como pirañas. En una de las escenas que más se recuerdan, alrededor de unos 50 de estas criaturas se juntan y hacen una bola enorme y empiezan a destrozar todo el pueblo. Esta película, a pesar de ser muy mala, completó, me parece que 3 o 4 películas ya en una saga completa de Critters. Y ya, en mi caso, lo recuerdo con nostalgia. No sé si se fijaron, pero sale un póster de las Teenage Mutant Ninja Turtles de la primera película. Ahí sale con ellos y hace una referencia del perro de la familia a Chewbacca. ¿Así? Ah, mira. Ah, chingado, ni cuenta. Jima. No sé de lo que me estás hablando, ¿verdad? Adelante, Jima Nauta. Bien, con un ranking de 63-69, hasta eso dentro de... O sea, cuando tú eras niño. La miseria está... aguanta, es tomate rojo. Otra de mis películas favoritas. Dentro de la miseria aguanta. Sí, es que usted pasa de panzazo a tomate rojo. La película de invasión, Starship Troopers. Ah, esa es muy buena. Que esa la he visto, güey. La tengo en todos los formatos desde que salió. Esa película donde, no sé, aquí en la Tierra, en un futuro no, quizá no muy distante, todos los chavos universitarios son pues tratar de ser seducidos para hacerse ciudadanos, lo que se llama ciudadanos, es decir, miembros del ejército. Johnny Rico, sí. Hacer ciudadanos y combatir, en este caso, contra los y los la bichos. Piloto Carmen Ibáñez. Ah, Carmen Ibáñez, sí, claro. Notable sobresaliente. Sí. Y combatir contra esta especie invasora que viene de... ¿Cómo se llamaba el planeta? ¿Te acuerdas? Ah, ¿el de los insectos? Sí. ¡Ta madre! Ahorita sale. Insectopía. Y al final, digo, se preparan, pasan por una serie de pruebas en un cuartel militar, tipo la de Full Metal Jacket, y ser preparados para combatir, ¿no? Y finalmente, en una guerra de que no importa cuántas muertes haya, sino más bien son cuestiones de sobrevivencia de especie, los humanos sacrifican a los propios humanos, a su propio ejército, para tratar de encontrar al bicho cerebro, ¿no? Jamás visto, y finalmente capturado por el sargento de entrenamiento, fíjate, que sacrifica su rango de sargento para poder ir a la guerra. Y bueno, ¿no? Durante todo este proceso de captura del bicho inteligente, pues bueno, no, hay una serie de combates extraordinarios. Hoy a mí se me hacen sensación esas marionetas que sacaron de los... Y se siguen viendo bien, ¿eh? No, se ve perro, güey. Sí, se ve chido. Sí, la ves perro, ahorita, sí. La película, y se sigue viendo bien. Sí, se ve bastante, bastante bien. Y bueno, ¿no? Todo lo que pasa en una película de guerra, en las barracas de los soldados y las bromas y todo eso de los castigos. Vamos, muy, muy, muy padre, güey. No sé. Ahí también te gusta mucho esta, ¿verdad? Sí. Y te estaba tratando de acordarme. Digo que no te quieres ni acordar, güey. Ay, caray. Ya, hijos, andan perros, güey. Lo. Estaba tratando de... Oye, creo que por eso Arturo, güey, ya no los aguanta, güey. No, ya. Güey. Salud, Arturo. Estaba tratando de recordar el nombre del autor de la novela original, Dick y Clark. No recuerdo ahorita, a ver si me cae el nombre. Pero la película es muy, muy buena. Es de esa época donde todavía la violencia extrema tipo gore en el cine se podía usar, porque luego le bajaron mucho el tono. Bastante, ¿no? Sí. Bastante. Esta era muy, muy, muy gráfica. Sí. Manejaba situaciones que a lo mejor no eran comunes de verse en las películas blockbuster de la época, como por ejemplo los baños unisex, ¿ve? Ah, claro. Entonces, ese tipo de detalles. La barraca común. Sí, ese tipo de detallitos que iba soltando en la trama, que la verdad es que cuadraban perfectamente y tenían mucho sentido dentro de la historia y del universo que te estaba contando. Pero no dejaba de dar su cachetada de shock, ¿no? A lo mejor a la sociedad de esa época. La película es muy, muy, muy buena. En algún momento ya la habíamos platicado, no me acuerdo en cuál fue los programas también. Pues en la misma, yo creo. No. Lo platicamos después en otro, porque sí mencionamos sobre el libro y sobre las secuelas que hicieron después. Ah, sí. Que hicieron. ¿Están buenas, por cierto? La segunda no, es una cosa que lo quieres olvidar. Fatal. Sí, no, la quieres olvidar. La tercera mejoró un poquito. Está digna. Sí, ya. ¿Cómo se llama la tercera? Yo no he visto ni una, güey. No, no me acuerdo cómo se llama la tercera. Están, ¿ahí están en dónde? ¿Netflix? No, no, no, no, no están en Netflix. ¿Popcorn Time? Igual y sí, ahí están en Popcorn, fíjate. Vi la tercera hace tiempo, creo que ahí en Netflix, y luego la quitaron. Y regresa Johnny Rico. Johnny Rico. Ahí regresa. Entonces, es muy buena película. La verdad es que si la quieren... Si quieren divertir, si no la han visto, aprovechenla. Sí, y si quieren leer la novela, esta es mucho mejor. Notable sobresaliente. No, pero hay que ver la película. Yo creo que estabas aquí en sexto de primaria, tú, güey. 97, güey. Ah, todavía estaba en su papá. Más o menos. Sí, la verdad es que bastante buena. ¿Tú la viste? ¿Ya la viste? No. Ni idea de lo que estamos hablando. No, pues... O sea, lo escucha de... Dale una visteada a esta Starship Troopers, la original 97 de Paul Verhoeven. Notable sobresaliente, ¿eh? Paul Verhoeven. Notable sobresaliente. Ahí sí, está. Ya está. Adelante, Lord Tatanus. The Thing. La cosa. Perro, me la gané. ¿Cuál, la original o la...? Sí, no, la de 1982. La de... ¿Cómo se llama? La de Snake. La de Snake. Kurt Russell. Que no es el mismo que Russell Crowe. No, ¿verdad? No, es el mismo. The Thing es una muy buena película de terror cuando John Carpenter todavía hacía películas de terror, que se llama pues, La Cosa. Está basada precisamente en un cuento lovecraniano, 100%. Y científicos en la Antártida son confrontados por un alienígena que cambia de forma y que toma la apariencia de aquellos seres que mata. Esta está basada en el cuento de Lovecraft de En las montañas de la locura. Uh-huh. Es una adaptación de la historia. Muy, muy, muy buena. Está protagonizada por Kurt Russell, Wilford Brimley, Kate David y Richard Mazur. Después, en el 2011, y ahí va mi Estoy Combo, en el 2011 sacaron otra película llamada también The Thing, dirigida por Mathis Hagen, que está... Está bien para ti. No, ni, no, no, no. Está pasable, pero por panzazo, güey. Digo, lo único interesante de la película es que salía Ramona Flowers, esta Mary Elizabeth Winstead, y ya con eso ya me daba yo por servido, ¿va? Y sale también Joel Edgerton y Ulrich Thompson. La película se suponía que era un remake de la película original, pero luego, ¡pum!, nos la cambiaron y resultó ser una precuela, porque termina con la primera escena de la película original de The Thing del 82. Uh-huh. Entonces ahí como que fue un giro que le hicieron y pues te quedas, ah, cabrón, órale. De hecho, si hubieran seguido con la temática, tal vez hubiera tenido algún sentido, pero realmente lo dejaron así como que... Como que se les ocurrió al final, ay, vamos a ponerle esto para que luego... Si lo hubieran hecho así, tal vez armados del principio, hubiera quedado mejor. Entonces es una muy buena película. The Thing, la del 82, está ahí en Netflix. Grandes transformaciones, ¿no? Sí, a pesar de los efectos infames que tenían de efectos especiales, que eran muy efectos físicos, se veía chida, o sea, estaba padre. Y lograba algo que también ya hemos comentado con otras películas, lograba crear esa atmósfera. La tensión, ¿verdad? Sí, o sea, te fijabas, dejabas a un lado el efecto visual por realmente la interpretación que estaban haciendo. Aparte hay que ponernos en contexto, ¿no? En aquel no muy lejano año de 1982, uh-huh, pues era lo que se conocía de efectos especiales, güey. Sí, o sea, sí, no sí, puedes sí pensarte, ah, es que están culeros, no, güey. Hasta ahí llegábamos y sí se hacían a lo mejor, pues chidos o aceptables, no conoces otra cosa, güey. Sí, no, estaban bien. Pero sí, es una gran película. ¿Qué opinas de la nueva que sacaron? O sea, como que no, el frito, ¿no? No, queda demasiado a deber. Sufre del problema que muchas películas de los remakes actuales tienen. Quieren basarse más en el efecto visual o en el aspecto visual, sí, que en la relación creada o la atmósfera basada en los personajes. Entonces eso termina dándole la madre, porque pues, al final de cuentas tú vas a ver la película no por los efectos visuales, tú vas a ver la película precisamente por la trama que estás llevando, ¿no? Uh-huh. Y que los actores realmente te convenzan. Y ahí sí es la falla de la del 2011. Pero bueno. Sí, estoy de acuerdo contigo. La que sigue. Bien, voy a alargar mis comentarios porque yo sí tengo la capacidad de hacerlo, no como Verónica Terrones. Mientras alguno de ustedes me dice, por favor, ¿de qué año es el día de la independencia? Era de 82-85. De sobreviviente, ¿verdad? Alive. It's alive. Fíjate que uno de los problemas, ya Candela me rescató de 1996 y lo sabía porque me acordaba que era junto con la de los marcianos. Esa película. ¿Cuál? A la del día de la independencia, Independence Day. A mí me gusta mucho porque ¿Qué? Ah, sí, ya. Focus. El que exista la vida extraterrestre, yo creo que es algo que ya está muy cercano de nosotros. Es decir, pensar que somos los únicos en todo el universo, no mames. No. El otro día escuché una frase, o la leí, no sé exactamente dónde, que decían, hay de dos sopas, güey. O si hay alguien, o sea, aparte de nosotros, o no hay ni madres, güey. Y ambas respuestas, güey, son culeras, güey. Depende cómo la quieras ver, güey. Profunda reflexión, güey. Pero es que, ¿sabes qué? Uh-huh. Imagínate que descubrimos que verdaderamente somos el centro universal por cuestiones diferentes a... No por el tamaño de nuestro planeta, ni por la situación temporal que llegamos, sino que verdaderamente fuéramos una forma de vida privilegiada, ¿no? Sí. Porque primero teníamos la soberbia que nomás era el mundo en todo el universo, que el universo giraba alrededor de nuestro mundo, y luego ya después tuvimos la humildad forzada de que no somos nada. Sí. Entonces, el que no haya nadie significaría que verdaderamente somos una creación trascendental y estaría perrote. El que hubiera otras formas de vida es cómo son. Por un lado, siempre nos vamos a la criatura gusanesca, así bichesca, insectoide, tipo artrópodo, como la de Starship Trooper. Uh-huh. Y por otro lado, nos vamos a lo muy humanoide, como en Star Wars, que los extraterrestres pues son botargas. O sea, simplemente son personas antropomorfas, que tienen una misma estructura, o sea, la nariz... Tiene el centro del rostro, dos ojos, pito y todo, ¿no? Supongo. Cosa ahí. Ah, sí, yo tengo una muy buena, la de Nemi Mai, maldita sea. Pero es que como también decía Mulder, el de los X-Files, pues es que ¿qué te asegura que no haya nadie, nada o alguien allá afuera? ¿Sí? ¿Quién te dice que no hay alguien? Fíjate que la semana sacaron un video bastante, culero. Te conmocionó. Sí, porque te explica y dice, bueno, vamos a suponer que tengamos la tecnología suficiente para viajar en el espacio a distancias considerables. Conmesurables. ¿Hasta dónde pudiéramos llegar? O sea, ¿cuáles son los límites físicos reales de hasta dónde podríamos llegar? Asumiendo que tuviéramos los medios para hacerlo. Y empieza a explicarte que, por ejemplo, pues bueno, nosotros estamos en el sistema solar está dentro de tal lado, y luego estamos en la orillita realmente de la colita de la galaxia, y luego la galaxia está dentro de un clúster de otras galaxias, y luego este clúster forma parte de otros clústeres, de otros clústeres, así, y empieza a explicarte todo. Y luego te empiezas a meter realmente en astrofísica y dices, puta madre, somos una mierda, güey. Pero bueno, pues resulta que de nuestra galaxia a otra galaxia, o sea, para salir de nuestro clúster donde estamos, ya no podemos. Porque resulta que entre estos clústeres hay vacío. Y ese vacío hay energía oscura. Y la energía oscura es como si te bloqueara, o sea, no puedes cruzarla. Ah, cabrón. Exacto. Entonces te quedas, no mames, güey. Imagínate que el universo es como si fuera una red. Entonces tú puedes desplazarte dentro de la red, pero no brincando los agujeros de la red. Entonces estos como que forman espacios de vacío, de veras, y no puedes cruzarlos. Entonces, aunque tuviera la tecnología, no puedes cruzarlos, entonces ya te chingaste. Estás dentro de ese clúster nada más. Entonces, por ejemplo, lo que menciona Carlos, de que a lo mejor pudiéramos ser la única especie en ese lugar, pues igual y sí, güey. Igual y sí. En cualquier caso, siempre es la pregunta de cómo sería una vida extraterrestre. Una de las películas que a mí me transportó a la posibilidad de que verdaderamente hubiera contacto con extraterrestres fue el Día de la Independencia. Recuerdo muy bien que fuimos a ver el cine Silvestre Revuelta, soy tristemente convertido en la Cineteca Municipal. Y era un cine decente, era una sala pequeña, pero pues por el mismo tamaño pequeño permitía que disfrutaras bien de la pantalla. Y comienza y ahí vi... Era así como la Papicueva, ¿no? Y ahí vi In Memoriam por primera vez al Will Smith después del Príncipe del Rap, y dije, ah, cabrón, se puso mamado el güey. Sí. Que luego lo vi en Yo Robot y dije, no, sí, hijo de su pinche madre. Negro, y haz de cuenta que eso que es negro, güey. No, pues por lo mismo que es negro. Sí, los esclavos deben ser mamados. Sí. Entonces, haz de cuenta que cuando lo vi fue una presencia familiar chida, porque pues 2 años atrás pues era cuando estaba muy de modota el príncipe de rap. De hecho, además de que todavía lo pasaban, yo creo que había pasado hace un par de meses que no lo pasaban, pero en esa época de mi vida pues a mí se me hizo que pasó toda la eternidad. Yo recuerdo cuando era joven, ¿gustaba? Que pasaban el príncipe de rap, ¿verdad? Sí, la neta sí, y la niñera también, la neta. Ah, claro, la señorita fan. Ay, chiquita. Le dedicó varias. Sí, la neta sí. Y luego ya ves que tiene sus videos porno. La generación lo vio en Nick at Night. ¿De veras, güey? Fíjate nomás. ¿Qué? Es que el canal Nickelodeon. De Alf, de el príncipe del rap, todas esas las pasaban en Nick at Night. En Nickelodeon, pero ya en la noche. Ah, okay. Sí, pasaban la serie vintage, porno, fíjate nomás. Así como infocomercial, güey. Así las pasaban. O sea, nos sigue jodiendo que somos viejos. Pues resulta que empiezan a llegar las naves invasoras. Los marcianos llegaron ya. Y empiezan a decir de que, bueno, pues qué pasa, no sabemos si vienen en, son de paz o son hostiles. Y pues lo primero que hacen, como no existe una manera de comunicación, que lo intentan de muchas maneras, mandan 2 helicópteros de este tipo, así como Comanche o Apache. Apache. Con lucecitas. Con luces, hacerle señales. Ah, patético la forma de comunicación, güey. Y sí, de la nave se abre una especie de, ¿qué será?, de rayo luminoso. Una compuerta, y piensan, ¿no? Una compuerta, sí. Y sale un rayo azul, es un destello azul, que creen ellos que les está respondiendo, y de repente... Toma la armadura. La luz, mandan a la chingada. En ese momento saben que van a entrar en guerra con una raza que es probablemente o evidentemente muy superior en tecnología a ellos. A mí me impactó mucho eso, que dije, no mames, si llegaron Bully los güeyes. Empiezan a mandar a todos los escuadrones ya con el nivel de hostilidad, como lo mostraron, mandan a todo lo que tenían en la Fuerza Aérea. Y pues ahí es cuando salen las naves estas, que están cubiertas de un campo de fuerza que hacía muy desigual la contienda. Empiezan a caer como moscas, así lo describen ellos. Y Will Smith logra escapar heroicamente entre las quebradas, así de un paisaje estilo Colorado o a Colorado, no sé. Y por fin logra y hace que se estrelle una de ellas, la navecilla, y saca el alienzote. Ese es mi pleito principal con esa película. O sea, tan chida que está en todos los aspectos, y cómo sacan un pinche monigotote así monstruoso, tentaculesco. Entonces, hey, si esperabas una figura que fuera capaz de pilotar una nave de esas características. Pero estás como chihui tú, güey. ¿Por qué? O sea, la nave no la diseñó el imperio para los para los chihuis, güey. adelante. Y me gustó mucho de que la gente empieza a movilizarse, de que empieza a haber caravanas que escapan de las ciudades, que hay unos monos arriba diciéndole bienvenidos y regrésenos a Elvis. Sí. Les enseñan la pinche lucesote y dicen, güey, y tengan la papá, que les ponen un madrazote y que mandan a chingar su madre ya, la amiga de la teibolera, que también era teibolera. Es la primera vez que yo veía explosiones de edificios tan grandes, tan padres, güey. Sí. Que ya aún así muy mamona, que hasta en ese momento se me hizo medio chispas cuando brinca el boomer, no sé cómo se llama, el perro. Ah, sí. Que brinca ese rinconcito que se va pasando. Patético, sí, esa escena, aparte de exagerada, el efecto sí no fue bien logrado. Pero sí, cuando destruyen la Casa Blanca. La Casa Blanca. No mames, sí, el fue. El Capitolio, güey. ¿Cómo se hace Capitolio? No mames, güey, estuvo impresionante. De hecho, creo que esta película es la primera vez que veíamos naves tan grandes. Sí. Con explosiones tan realistas. Ajá. Y que eran cosas que realmente nos podemos familiarizar mucho con ellos. 20 kilómetros medían, güey. Sí. Que por cierto, el otro día alguien puso en mi muro, lo había compartido seguramente en el sitio, otra analogía de naves en cuanto a tamaños, güey. Sin música. ¿Te acuerdas quién lo puso, Candela? Sí, Munroy. De Munroy. Ah, sí, muchas gracias. Y sí, bien padre también. Pues date cuenta que ya cuando se empieza a gestar la destrucción, resulta que tienen comunicaciones en todas las partes del mundo, están igual. Como ven que son ineficaces sus ataques, mandan el bombardero este como B-52, ¿verdad? Uh-huh. Ya armado con una ojiva nuclear, con una bomba nuclear. Y dice incluso el supuesto presidente de Estados Unidos que nos perdone nuestros hijos. Y le mandan el madrazo, impacto positivo, no se ve nada. Hay un camioncito ahí que le está mandando la transmisión, blindado, todo. Con el impacto de la bomba, el desmadre, no se ve nada. Y resulta que está... intacta. Intacta. y ya todos tienen así la cara de la desilusión. Le avisan al presidente que en realidad sí hay una especie de Área 51 y que ellos sí tenían una nave y que el viejito loco del bar sureño en realidad sí los había visto. Tenía toda la razón. Y sí, sí se los había llevado allá como con lo de Roswell, ¿verdad? Sí. Que ahorita aún estoy como con lo de Roswell. Señor Russell. Sí. Y me la sé de memoria esa pinche película, ¿verdad? Y ya cuando van, fíjate que a mí sí me emociona mucho de que hay aviones pero no hay pilotos, porque los aliens, la invasión es de naves, una vez que ataca a los que trataron de darse el tiro con ellos, llegan a las bases y también los desmadran. Sí, los echan. Entonces dicen, a pesar de todo hay aviones, lo que faltan son pilotos. Y ya dice el ruquito este que los secuestraron, pues yo fumigo y es pedote, ¿verdad? O sea, pues yo soy fumigador, pero a sus órdenes, presidente, Simón, y dice el propio presidente, yo también, oiga señor presidente, pero no la joda, ¿no? ¿Cómo no? Pues yo fui piloto y bien chingón ahí voy a decir que el día de la independencia ahora va a ser mundial. Sí, el de ta, ta, ra, ta, ta, ta. Ay, de la chingada. Pero acepto que eso de que vamos a darnos de madrazos sí me emociona, güey. Sí. Lo que me hubiera gustado es que llegaran aviones de otras partes del mundo y hicieran un frente común. O que en el momento de los madrazos llegaran aviones de otra parte del mundo. O sea, que hicieran algo más significativo. Conjunto. Sino más, sí, más conjunto. Exacto. De hecho, ¿sabes que la película fue prohibida en Líbano y estuvo a nada de ser prohibida también en Israel? En Israel. Porque mostraba a los ejércitos de ambas naciones. Sus banderas, ¿no? Juntos, sí. Y de amiguis. Y entonces en Líbano el Hezbollah dijo, no, ni madre. Wey, y la banearon la película, estuvo prohibida en el Líbano por eso. Claro. Pues qué delicado, ¿no? No aguanta nada. Sí. Y así hablaba, ¿no? El que tenía la Morse, el contacto. Sí, de Morse. Que de hecho el que tiene contacto de Morse es el terrorista que tiene secuestrado a Tony Stark en la primera. Ah, neta. Es ese. Oh, es ese mismo. Tiene cara más que de eso, está, ¿verdad? Exactamente igual el güey, no cambió nada en esos 10 años, 20 años. Gordo pero sano. Está exactamente. Y fuertote. ¿O de quién estamos hablando? Pues total, adelante. Ya cuando van en el frente común, ay, que sí está muy mamón de que ya tengo un misil y ya no sirve. Sí, típico, hollywoodesco. Sí, ¿no? Hollywoodesco. Si tan solo pudiera dispararlo. Si tan solo pudiera alcanzarlo. Cuando van en el desmadre y que todos cubran al presidente y yo traigo armado uno y ahorita le... Ay, valiste, wey, madre, no alcanzó ni acabar la frase, sí, todo está perrote. Y ya cuando llega el ruquito este que dice, pues yo tengo un misilote, pues voy piloteando uno. Goloso. Y llega y ay, va el misilote dentro de la nodriza, ay papá. Y se ve la luz que ya está a punto de mandar el cañonazo. Medio fálico que ellos dicen que a pesar que está muy, muy en el subsuelo, sí los va a chingar. Y entra el ruquito este con su misil erecto en posición vertical y les dice, hola chicos, me ya recuerda. Volví. I'm back. Anda, güey, perrote. Y él dice, ¿sabes qué? Tu abuelo fue un héroe. Sí se murió perrote, sí se murió perrote. Nada, es que te brincaste el por qué pudieron penetrar eso. Ah, sí, claro. Sí. Pues resulta de que todo el desmadre fue porque les metieron un virus de computadora que se le ocurre a este, ¿cómo se llama el monigote? El de la mosca. Park. Sí. Sí, sí, el doctor Ian Malcolm, pero ¿cómo se llama el actor? A la mosca. A la mosca, güey. Se llama Goldblum, ¿verdad? Se llama el. ¿Pero cómo se llama el en la película? No me acuerdo. Y eso que la he visto un chingo de veces. Pues haz de cuenta que ya llegan, logran despegar. Ah, que también está perrote eso. Llegan, despegan, logran pilotearla, logran ingresar a la nave nodriza. Y luego ahí dicen de que, ¿sabes qué? Pues ya no nos podemos desenganchar. No, pues el puro que iba a ser de la victoria, pues aquí no lo chingamos. Y le ponen sus banderitas piratas y la chingada y le disparan la bomba. Y ándale que sin esperarlo lo sueltan y apenas logran escapar también de manera muy hollywoodense. Y una vez con los escudos, cuando se destruye la navezota, que la explosión es impresionante, la onda expansiva está perrota. Sí. Y luego, ya sin los escudos, el pleito está más parejo y es donde puede penetrar con su misil el viejito a la otra nave y la chinga. Y luego ya nomás dicen, dile a todas las partes del mundo que ya lo resolvimos. Sí. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Sí, diles cómo se matan esos imbéciles. ¿Sí? ¿Sabes qué es lo chido? Cabrón. Que viene la segunda, que yo tengo la esperanza. La esperanza, sí. Que ahora sí sea global. Y pues a ver cómo sale. Pero esas son las películas que me gustan mucho por la expectativa que causó de cómo sería encontrar una raza no humana que viniera de fuera de nuestro planeta, por el temor que sentimos de que nos atacaran sin que fuéramos nosotros inocentes. Ni capaces de defendernos, güey. Y por lo que significaba, sí, que somos una raza hostil. Porque tampoco estábamos de que, ay, bueno, pásale, señor. No, o sea, nos dimos de putazos con todo lo que tuvimos. Esa, sí, película me gusta mucho. Sí, de acuerdo contigo. Y de hecho, esa película está basada en gran parte en la Guerra de los Mundos. Porque la idea de que los venzan con un virus de computadora, pues bueno, ah, está, sí, acá tal cual de un virus de la Guerra de los Mundos. En aquel caso eran bacterias. Bueno, continuando ahora con un enfoque diferente hacia los videojuegos. ¿Alguien ha jugado Halo? Ah, yo. ¿Todos? El primero. ¿Sí? Sí, sí. No, sí, sí. ¿Hay otro? Este, sí, bueno, pero es que está el Reach. No, o sea, hay como, no, no sé cuántas versiones. No, es que no el primero. Dos. Bueno, este, tres. Hay una película en Netflix que es este The Fall of Reach, la caída de Reach. Ah, sí, sí. Este, que es la historia de ¿es este, el comandante, cómo se llama? De John, del Spartan, de John Spartan. Ándale, este, Spartan. Sí, bueno, habla de cómo lo reclutan y de cómo pues empieza el entrenamiento, que pues ahora sí prácticamente ahí tienen como expectativas a crearlos a como la raza aria, ¿no? La raza perfecta de los supersoldados. Crean unos estoicos, güey. Ay, bueno, y pues ahí descubren lo que es el, bueno, pues es el ejército estadounidense y descubren lo que es el Covenant y de cómo pues a pesar de que ya es un futuro pues un poco lejano al nuestro. O sea que tienen ahí ya las naves estas, las grandotas, ¿cómo se llaman? Las fragatas, y que salen al espacio, que de repente ven una nave, pues que dicen, ah, cabrón, no, pues dispárale con el cañón, güey. Y nada, no les hace ni madres. Entonces, pues esa da inicio a todo lo que es la saga de Halo. En lo personal a mí me gustó mucho porque, bueno, Halo que salió en el 2001 y pues bueno, para mí también fue de mis juegos favoritos de mi infancia. Y pues sigue. Tu infancia era hace 10 años. No, no sigue restregando eso. Sí, los cabrones. Dice mi infancia y yo me acuerdo del Atari, güey. O sea. Pinche culero, güey. 7 años. Y bueno, este, pues sigue abierta ahí la pregunta de, pues bueno, ¿y qué tal si podrá haber alguien allá afuera que si quiera venir a atacarnos y con qué nos vamos a defender? Porque pues aquí no están los Avengers. Dale. Pero tenemos un estoico. Bueno, voy a hacer. ¿Ya tenemos cuántas vueltas? Varias, varias. Adelante, adelante. No, pues, cada quien. O sea que dos, ¿verdad? Sí. Sí, ya nomás dice, no, pues no muchas. Quiere sí, decir sí, que ya nomás es esta y la que sigue, güey, ya. Depende. A según. Bueno, me voy con Señales. Ay, no mames, güey. Esta película es del 2002. Super película. El director nos muestra una vez más el giro de la trama que por lo cual se hizo famoso. Lo recordamos desde la película de se me fue el nombre. Tiene varias. No, la primera que sacó donde ve gente muerta. ¿El sexto sentido? Sí, del sexto sentido. Ahí inicia con este giro de tramas. Y bueno, el Señales no nos lo, bueno, nos lo hizo seguir. Nos lo hizo seguir, hazme el favor. Nos lo mostró muy evidentemente. No sé si recuerden, el nombre viene de los signos que se encontraban en Europa, donde en los campos de trigo se hacían siluetas perfectas, número uno, esféricas, y estos signos supuestamente representaban dónde podían aterrizar las naves o dónde podían hacer sus ataques, y pues obviamente fueron dirigidos aquí a la Tierra. Parte de la trama nos enreda al no presentarnos a los aliens. Mínimo el 50% de la película Nos muestra nada más una pierna, nos muestra nada más cierta parte del alien y es lo que nos, ¿no? Sí, exactamente. Y es lo que nos mantiene la expectativa. Me imagino que al igual que conmigo, a muchos de ustedes el desenlace fue fatal, donde por mero error descubren que los aliens son alérgicos al agua. Entonces, alérgicos. Conozco gente así, güey. Algunos hermanos godines. Y pues bueno, creo que en cuanto al desenlace sí nos dejó mucho de ver, pero en sí la película estuvo muy bien desarrollada. Nos presentó a los aliens en el tiempo que debía de ser. A mí, en lo personal, a reserva de que Stoico diga lo contrario, el alien que presentaron fue muy genérico, no. Fue muy chafa. No. No. A mí sí me gustó, fíjate. Ese clip de video donde, sobre todo ese, donde están en una fiesta de cumpleaños en el Brasil. Ay, que pasa a lo y lejos. Que pasa ahí en un pasillito así muy, muy rápido. Ese formato de humanoide del tipo de los grises, que aquí es verde, quizá con la característica medio chafa de que se puede camuflajear de lo que tiene atrás. Uh-huh. Pero bueno, vaya y pase el formato, se me hace bien padre. Yo digo, yo que soy gran consumidor del tema, de lo que son los terrestres, pues yo... Yo y le regresaba. Pero por ejemplo, ya cuando lo tienes 2002. Ya cuando lo tienes de frente, cuando están donde le están partiendo la cara. Cuando le están partiendo la cara con el bat. ¿Sí te gustó? Sí, sí me gustó. Es que lo que pasa es que a lo mejor pierdo objetividad. Me gusta tanto el tema que no me importan mucho ciertas cosas, sino que más bien la cuestión más conceptual del personaje extraterrestre, que no importa dónde venga, que esté aquí para, sobre todo si son malos, güey, si que vienen a, pues vienen a chingarnos, ¿verdad? Sí, exactamente. O sea, me brinco muchas cosas, entonces digo, pierdo objetividad porque me gusta mucho, ¿no? Entonces, pues bueno. ¿Algo que quieren comentar? No, a mí sí me gustó mucho la película, se me hace muy buena. A mí sí buena. Me gustó nada el alien, creo que sí me dejó debiendo un poquito. Incluso creo, no sé si estés de acuerdo, es la película mejor rankeada de este güey, ¿no? O junto con la del... No, el sexto sentido. El sexto sentido. Sí, el sexto sí fue la mejor. Aparte. Después creo que están los otros y después esta. Este personaje te digo que se llama ese muy, no, él lo hizo muy los otros. Castigado, güey, muy... Sí, ¿no? Como que lo castiga mucho la crítica a este personaje. Le hizo en español los otros. ¿Cómo se llama el director? Ah, Nysha Alaman. Sí, como que le dan mucha carrilla y, pero su película a mí sí me hace. Sí, a mí esta especial me gustó a mí bastante. Sí. Con Mel Gibson, Joaquin Phoenix, Rory Culkin y Abigail Breslin. Sí. Emperador cómodo. Sí, es muy muy buena. Sí, me agrada con todo lo del alien y todo lo se me hizo chida, está, sí, me hace muy padre. La parte cuando andan persiguiendo a Mel Gibson y Joaquin Phoenix a los güeyes estos y que lo ven en la alrededor de la casa y que está en el techo, güey, está perro, güey. Está perro. Ese está muy padre. Sí, igualmente la cuestión con la que iniciaste tu relato, que es los dibujos en los campos de trigo, que me he devorado el libro sobre el tema de tanto de los que quieren demostrar que es de origen humano, que es una broma, como los que sí creen que viene de otra parte. Se me hace sensacional, güey, eso de la complejidad de las figuras y todo eso. Es que no es posible que unos güeyes con unas tablas hagan eso, güey. Los hermanos. Tan perfecto, los güey. Los vecinos. Tan... Sí, alguna vez una portada de una revista, no sé en qué revista vi, también en europea, que había una especie de mensaje pero ya con la figura de un extraterrestre, con sus ojotes y todo eso, pero labrada sobre el campo de una complejidad. ¿Era también la revista de Faraona Sexys? No, güey. Ahí luego la vuelta se las comparto, güey. Era tablilla. Sí, más bien. No, era una revista bien. Sí. Estaba en una cueva grabando. Güey. Como en Altamira, güey. Esa. Nacos, güey. No pueden hacer nada de eso. Y si no es de los otros, la que mencionaba, la aldea. Con eso lo estaba confundiendo. Ah, sí. Ah, La Aldea, sí. Sí. Pero bueno, notable sobresaliente esa película. Favorita. Sigues. Digo. Bien, otra de invasiones que también se me hace padrísima. No sé cómo esté rankeada. A ver, de hecho, te di un clavadito, no seas gacho. ¿Cuál? Y la de. La de invasión, la defensa de Los Ángeles. Batalla de Los Ángeles. Esa. Esa sí que tiene una pinche escena completamente hollywoodense perrota. Sí, sí, güey. Tiene varias, güey. Esa muy fregona. También sí me hace muy padre porque es igualmente el mismo concepto. Vienen unos güeyes que se presentan de repente de un día, empiezan a caer unos meteoritos en pues, muchas partes del mundo, pero en este caso en la costa de California. Los Ángeles. Y salen del mar, güey. Estas criaturas que nunca se ven perfectamente bien. Pero sí, sí dan el aspecto, son orgánicas, pero están blindadas, ¿no? Tienen algún tipo de blindaje. Incluso en la película dicen su arma está de alguna manera insertada de manera quirúrgica en su cuerpo, o sea, para que no la suelten, la traen pegada. Y bueno, ¿no? Claro, obviamente sucede que el ejército gringo es el que descubre cómo salvar al mundo. Pero independientemente de esos tintes hollywoodenses. Exacto, sí. Exacto, de ese tipo. Es 4 de julio. Sí, de agringado. Se me hace muy chida, ¿no? Otra vez tratar de defendernos como podamos. Se me hace muy padre que ambos ejércitos, tanto el invasor como nosotros, los humanos, y sobre todo los invasores, traen, por ejemplo, su armamento. No se ve así que traiga un rayo láser o sino más bien son como balas trazadoras que cuando hacen impacto en los carros, en el cemento, sí se ve que es como una bala de nosotros, ¿no? Salvo cuando traen máquinas más grandes que explota y hace un impacto por combustión, genera cierto campo eléctrico. Se ven así unos rayitos y todo. Y son como balas trazadoras, alcanzas a ver la bala, su camino desde que sale de su rifle o del cañón o lo que traigan. Hasta donde hace impacto, eso se me hace padre. No se ve que tengan, en cuanto a armamento, así una super ventaja. O sea, y aparte son fácilmente abatibles, los puedes derribar fácilmente. Entonces, no traen así unos escudos como el Día de la Independencia, que no les haces nada ni con una bomba nuclear. Esto sí, güey, con un cohete normal los puedes derribar. Entonces, me hace más pareja la batalla. En ese sentido, aunque es obvio que en la película, durante casi todo su proceso, pues las llevan de ganar, ¿no? O sea, están ganando terreno muy, muy fácilmente. Entonces, esa temática de una invasión latente ante nuestra muy limitada capacidad de defendernos, se me hace muy chido. Me gusta más eso, ese concepto que el extraterrestre bueno y bonito como el E.T., que viene a conocernos y a convivir, y nosotros somos los culeros, ¿no? Que queremos chingarlo a toda costa y hacerlo rebanadas, ¿no? Fíjate, está rankeada con un 35-48, güey. No mames, güey, o sea, asqueroso, güey. La hicieron caca. Y a mí se me hace padrísimo. A mí también, güey. Padrísimo. Pero también tenía que sobrevivir a la sombra del Día de la Independencia, que iba a ser imposible. Y eso fue lo malo. Sí, ¿no? Pero bueno, a mí se me hace muy, muy, muy padre. Y fíjate que lamentablemente jamás la he visto en disco para poder comprarla, más bien en el Netflix la he visto, no sé, 8 veces. Se me hace padrísimo. Vale la ¿no? pena que la vea. Adelante, sí. Ay, cabrón. Échala. No, ya la tengo. The Abyss. El abismo. Perro del mal, güey. Estás invadiendo mis dominios, cabrón. Bueno, adelante. El abismo de 1989, dirigida por el director que es el Midas del cine. El rey Midas. James Cameron, protagonizada por Ed Harris. Oye, te están invadiendo el abismo, güey. Ah, la madre. Bueno, güey. Adelante, adelante. Ed Harris, Mary Elizabeth Mastrantonio. En ese entonces estaba muy guapa. ¿Sí? Michael Biehn y luego lo comentamos. Sí, adelante. No. Y Michael Biehn y Leo Burmester. Un equipo de buzo civil ha sido contratado para buscar un submarino nuclear perdido y encuentran un gran peligro al encontrarse con una especie alienígena submarina. Chan chan chan. ¡Ah, qué chingonada de película, güey! No mames, güey. ¡Qué chingonada de película! Tú me la prestaste, ¿verdad, Jima? La versión. Sí, claro, por supuesto. La versión larga, güey. Sí, la versión extendida. Yo sigo hablando de la película, güey. Notable sobresaliente. Sí, no. La película, la verdad es que está fregoncísima. A pesar de que es del 89, se ve. Sí, está muy bien hecha. Se ve perfecta, sí. Ahorita, ¿eh? O sea, se ve perfecta. Sí. El efecto de las tomas submarinas. El efecto de los respiradores, estos donde usaban precisamente líquido, sí. Está uh-huh. Chingoncísimo. No, oxígeno líquido. Uh-huh. Ya no digamos el brazo de agua donde del alienígena, se ve fregoncísimo, que es uno de los primeros efectos de CGI ya fotorrealista. Sí. Perrote. Se ve perrísimo. Y está muy, muy, muy padre. Muy apegada a la época de Guerra Fría todavía, porque estamos en 89, tremenda, en el 89, ¿no? Todavía estábamos en la Guerra Fría. Entonces la trama cobra mucho sentido precisamente con la desconfianza, etcétera. Las actuaciones son muy buenas, personajes memorables, hay muchas citas de esa película que se pudieran decir. Es una joya, la verdad es que es una joya de película de ciencia ficción. La han querido imitar en algunas ocasiones. Inútil. Y hubo una serie que en algún momento mencioné que se llamaba The Deep, de la BBC, precisamente, que hablaba sobre plataformas submarinas y que precisamente estaban buscando ahí algo en el fondo del mar. Tiene un dejo de The Abyss, pero esta se lleva de calle. Sí, se lleva de calle. Jima, si quieres comentar algo de la película. Pues fíjate que una vez más es una. Pues sí, es una mini guerra. Aquí el problema es que nosotros los humanos somos los objetos. Entre la ignorancia y como consecuencia el miedo ante lo que no conoces, pues luego nos sale el instinto de lo que tú hablabas. O sea, quieres destruir, güey. Luego averigua, pero primero chíngatelos. No comprendes lo que está sucediendo ahí en la plataforma submarina petrolera. Y el alucinado del gringo, comandante de las focas, ¿cómo se llama? De los Navy Seals, sí. Michael Biehn. De los Focus. Perdón. Pues arma una ojiva y se las avienta, güey. Dije, porque él piensa que son los rusos. Creo que es el en este caso es contrario, ¿no? El mensaje de que ellos son buenos y que la chingada y que no sé qué, que también está padre, ¿no? Pero sí se invierten los papeles, ¿no? El asunto de cómo una raza de estas características extraterrestre que vive allá abajo a una presión tremenda y que sus cuerpos son como de gel, ¿no? Son semitransparentes, como una medusa, ¿haz de cuenta? Uh-huh. Lo portentoso de su nave, que también mide, no sé, un par de kilómetros, cuando emerge y los barquitos quedan ahí se ven sí, enorme la nave, sí, su diseño padrísimo, como iridiscente entre unos lilas, guindas, morados a unos azules, muy padre. Nomás entendí lo del azul, ¿eh? Es que azul o morado, güey. Ah, sí. Y todas sus tonalidades, y luego como en la versión extendida sin albur. En el contacto que tiene el personaje principal con la raza extraterrestre, pasa en pantalla, en una pantalla de agua, ¿no? Que las uh-huh. guerras y lo nuclear y el hambre y todos nuestros defectos que tenemos como raza, pues sí, pues móchele, cabrón, sí, porque si no vamos a tronar este mundo. Y la multicitada y varias veces realizada escena de esa ola enorme que se va a comer alguna costa gringa con altos edificios. Y la ola, como ellos son los que manejan y pueden dominar el agua, la ola enorme de kilómetros de altura se detiene prácticamente en la costa. Y tratárseles entender, este personaje Harris, que pues denos otra chance, güey, no somos tan ojetes como pudieran pensar. Y al leer el mensaje que le manda a su esposa, ella más arriba en la plataforma, de que te quiero, esposa, y que la chinga. Entonces, es que aquí la palabra es el amor, güey. Entonces, dices, ay, güey, bueno, pues como tienes amor, no puedes destruir tu planeta, güey, y bajamos las olas y nos vamos a destruir. Y dices, ay, güey. Pero bueno, finalmente eso es como que... Es el colorado de la película. Sí, sí, sí. Es la ciencia ficción dentro de la ciencia ficción. Entonces lo perdonamos, pero es una historia extraordinaria, güey. Extraordinaria. Igual el que no la haya visto. ¿Ya la viste, Fonseca? No mames, güey. ¿Cómo seas, mamón? ¿Qué estás haciendo aquí? Ya tienes tarea, cabrón, ¿eh? La siguiente que ves que vengas, tienes que ver ¿El abismo? ¿Cuál más? ¿Cuál habíamos dicho? ¿La guerra de los mundos? La guerra de los mundos, The Abyss. Bueno, cuando escuches el programa los anotas, sí, porque tienes bastante tarea, güey. ¿Sí? Fíjate que, bueno, Starship Troopers, tienes que verla. Que comentan Starship Troopers. De los toques americanos, así, agregados. Sí. Sí estaba muy, bueno, al menos a mí sí me cuesta ver una película y quitarme ese chip de que Estados Unidos va a ser el héroe. Sí, bueno, pues que es natural. Como tú dices, ellos la hacen, güey, pues tienen que bañarse. Hijos de la chingada, sí me caga, pero bueno. Por ejemplo, en la única película en la que sí he logrado quitarme ese chip fue en la de American Sniper, con ¿cómo se llama? ¿Bradley Cooper? Sí. No sé. Y sí, bueno, pero... Bradley Cooper. Pues la mayoría son así, entonces... Sí, sí, sí. Te decía la de México contra Estados Unidos. Que tampoco sí, la ha visto, güey. No. Filmado en Durango. En el auditorio del pueblo, güey. ¿Cómo cosa está filmada aquí, güey? Sí, güey, no mames. En el auditorio del pueblo. Yo estaba en prepa, güey, cuando le hicieron que íbamos a las grabaciones, filmaciones, güey. ¿Cuáles grabaciones? No, sí, mamá, ¿y eso qué? Qué no, risa, neta, güey. Búscala en YouTube. Patética. No, güey, pues te voy a decir con esto. Ahí te va. Más claro ni el agua. Se trata de un partido entre México y Estados Unidos de básquetbol, güey. Y les ganamos. O sea, eso es más ciencia ficción. ¿Qué eso es más ficción? ¿Qué más quieres, güey? Eso no, es más ficción que las naves espaciales, güey. Los niños triquis, güey. Sí, en aquella época de películas de ficheras y de bandoleros, narcos. Y se lo ponen así de México contra Estados Unidos. Incluso aquí era, era la premier, ¿eh? Sí, sí, todo el pedo, aquí güey. Sí, México premier, contra güey, Estados aquí sí era Unidos. Premier. Sí. Corte supercampeones. ¿Qué dice que México contra Estados Unidos? Drama, acción y diversión. México contra Estados Unidos. Con el sufrimiento de los de México. A lo largo del track. Trailer, güey. Repetían México contra Estados Unidos como 25 veces, güey. Era una cosa completamente aberrante. ¿Tú sabes de lo que están hablando? No. Bueno, en fin, ya, alejémonos de este camino. Yo me voy hacia el mismo 1996, un año fantástico para las películas, con la película de Arrival. Ah, esa está buenísima, güey. No, no es cierto, en realidad yo voy con Pacific Rim, güey. Nomás quería ver qué cara ponías, güey. Te odio. Te odio, es que adelante. Se lo estaba copiando el Candelas. Chicarro, güey. O sea, dije, ahorita va a decir muñeca. ¡Ah, sí, güey! ¡Está perrota, güey! Pues no, voy con Pacific Rim. Pero sí está perrota, güey. En realidad no la conozco, güey. ¿No? No. Ya nomás me voy a reservar mi Estoy Combo con Invasión Extraterrestre. Ah, claro, la de. Pero primero, los que no han escuchado el capítulo de monstruosidades, por favor escuchen lo que es como el capítulo 44. A tú, Candelas. Bueno, pues busquen el capítulo de monstruosidades, que ahí en la página del Freaky Podcast, se me hace que es la página 9 todavía, porque la otra vez lo recomendé. Ahí espontáneamente dije que la de Pacific Rim es como una película porno de los noventas. Porque se empieza y madrazos, güey. Se ve en primer plano un monstruo de una cabeza enorme. Y canta musiquita. Sí, igual que en la de Pacific Rim. Entonces, desde que comienza a los madrazos, me gustó. Que es Jaeger. Jaeger. Cazador en alemán. Y sí, ya ves que hasta ahí la loción esa, ¿cómo se llama? Ella es una loción mágica que tiene como un venadito. Ah, se llama como Jaeger Mainstein o algo así. Jägermeister. Hey, sí. ¿Qué hubo? Y sí, es para el club de cazadores, ¿verdad? Entonces, güey, ¿no? Y el otro, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman los monotes? Caillou. Los Caillous. Los Caillous. El Caillou, que es el monstruote gigante. Ahí te lo explican, me da brevemente con las letritas. Y de repente sale la pinche cabeza del monstruo como en las pornos. ¡Ay, güey! Y desmadre el puente. Una breve explicación de que cuando él buscaba vida extraterrestre, él veía hacia las estrellas, pero vino de lo contrario, de las profundidades del océano. Uh-huh. Y mucho... A los que no nos gustan el espacio profundo, mucho se ha teorizado acerca de las sorpresas que se pueden encontrar en los abismos de la propia Tierra. Personalmente yo soy más cliente de las profundidades del mar antes de explorar cualquier otra cosa. Y resulta que en una fisura casi interdimensional viene vida inteligente y nos atacan con su propia versión del armamento, que ellos no son tan tóxicos como nosotros, como para cambiar y transformar y hacer maquinaria, y ellos tienen una especie de armas biológicas de destrucción masiva, que son básicamente como si estuvieran vivos, es decir, en lugar de construir por medios mecánicos una máquina de guerra, ellos construyeron una máquina de guerra viva. Es una especie de clon que es mejorado y compuesto genéticamente para que tenga mayor alcance de destrucción. Pues mandan primero al primer monigotón, y a mí me encanta que en los primeros minutos se explica cómo va a ser la película. Dice, llegó este güey y nos rompió la madre, así de simple. Cuando aviones, tanques y misiles lograron detenerlo, avanzó no sé cuántos kilómetros y mató miles de personas. El mundo se recuperó, siguió adelante, se hizo el luto y de repente otro madrazo. Toma la barba. Y luego otro ahí en Quepo San Lucas, ¿verdad? En Ciudad del Cabo, del Quepo, pues. Y dicen que se dan cuenta que no se va a detener. Y fue cuando decidieron hacer sus propios monstruos. Y hacen a los primeros Jaegers, que se ve ahí en un flechazo el Brawler Yukon, que fue el primero, que era menos antropomorfo que los demás. A mí me gusta mucho la evolución, que ya al final Gypsy Danger sí ya casi es una armadura medieval de caballero, o sea, ya tiene esa estructura así bonita. Y por ejemplo, Cherno Alpha todavía no, que es el que es el perrote. Y dice que se transformaron en Rockstar, que se transformaron en superestrellas por destruir los monstruos. Y una vez que ya dominaron el que entre dos pilotos, entre dos personas navegaban a un titán, pudieron equilibrar la situación y ya todo se volvió comercio. Ya había tenis de Romeo Blue, ya había monitos de Onibaba, ya había todo una serie de una mercadotecnia, ¿no? O sea, sí. Ya nos valió. Y dice, hasta ese día, ¿verdad?, que llega uno de una categoría más alta, clase 2. Que cuando clase llega, se me hace que estos ya eran clase 4, ¿no? El Nike, cabeza de cuchillo. Ah, sí. Se me hace que son 4 y 5. Ah, sí, entonces esta era clasificación 3, ¿verdad? Y luego llega y dice que cuando hay alerta de huracanes, todos huyen, excepto que si traes un Jaeger. Bueno, deja que termine Candelas. ¡Ay, perdón! Ándale, güey. Ya lo humillaron, cabrón. Y luego que con micro hablando. A oye. La... Perdón, güey. Y esta noche nos encontramos. Y entonces, bueno, pues total, se dan de chingadazos contra los monigotones, le rompen su madre al Gypsy Danger. Y resulta que en vez de ser las superestrellas de un momento, ahora representan la parte de la resistencia. Entonces ya hay pocos, incluido el Gypsy Danger reconstruido, ya hay pocos Jaeger en acción. Y ya son la última reserva de la humanidad, porque ellos, como ya no los pueden detener tan fácilmente, y murieron ya muchos, bueno, fueron destruidos muchos Jaegers y murieron ya muchos pilotos, enfrentando a Cayús cada vez más y más fuertes, de plano empezaron a pensar en otra cosa. Entonces le recortan el presupuesto y ya son una pequeña rebelión. Eso te lo explican en el primer tercio de la película. Ajá. Así está, pues, puta madre, sobra decir, ¿no? La raza alienígena que fabrica los Cayús apenas se ven, apenas son sombras, porque forman parte de un cruce dimensional de quién sabe dónde chingados, en quién sabe dónde están físicamente. O sea, aquí hay un choque entre las dos dimensiones, hay una grieta que nos une, que ellos apenas logran verlos cuando ya bajan al final, que vuelan la propia dimensión, pero probablemente también ellos nos veían a nosotros como una especie de espejismo. Entonces, ellos querían invadir un planeta que sea apto, pero ni siquiera se tomaron la molestia en conocer nuestra propia naturaleza, como nosotros no nos preocupamos en conocerla de ellos. O sea, desde un principio hostilidad, sí, y eso atacar. Era entre comillas equilibrado. O sea, su armamento orgánico, biológico y clonado, finalmente se estampó en duro contra nuestro armamento, que es mecánico de acero, de metales, de armas de fuego, de explosiones, etcétera. Entonces, a mí me gustó mucho cómo ese choque, siento que ese es muy cercano a cómo se vería. Entonces, aquí sí hubo una guerra de armamento, a ver quién diseñaba el mejor. Uh-huh. Y poco a poco la balanza se fue inclinando a un lado. Magnífica película, y es todo lo que tengo que decir al respecto. Es todo lo que tengo que decir al respecto. Forrest Gump. Exactamente, sí. Adelante, Fonseca. Bueno, siguiendo con este personaje, Mel Gibson. Dinámica. La de Oblivion. Ah, perro. Ni me acordé de eso. Sí. Ya en un futuro en el que ya la Tierra está dominada o incluso destruida ya por los alienígenas, solo existen ciertas personas en la Tierra que me parece que están con la función de, me parece que es rescatar el agua posible, resguardarla, ¿no? No sé por qué, bueno, todos los habitantes de la Tierra no sabe por qué es joven. Sí. Todavía no pasaba. Todos los habitantes de la Tierra viven en una luna de Saturno. Sí, emigraron. Sí. Y los que se quedaron en la Tierra, pues me parece que resguardan el agua. Sí, sí. Y ahí sale que, en lo personal, yo creo que en cualquier película que salga Morgan Freeman es buena. No, pues maestrazo. Evidentemente. Hasta en El Chofer de la Señora de Daisy. Notable personaje, ¿eh? Sí. Bueno, el cómo pues este cuate se da cuenta que los que cuidan la Tierra, los únicos sobrevivientes, pues son máquinas, son clones, y cómo pues se tienen que ir a la nave superior, la nave nodriza, en la que está ahí esta, bueno, que es una voz femenina, una mujer. Sí. Y pues al último, bueno, le ponen una bomba y explota, ¿verdad? Pero sí, también tiene esos cortes de que no, el amor hacia la esposa. Y, ah, claro. Y, bueno, no me gusta del todo la película, pero es muy, a mí, bueno, se me hace padre. Está padre. El diseño de su nave, bueno, en muchos aspectos, las cuestiones de diseño. Por ejemplo, la casa donde vivía, como tenía la alberca como una especie de burbuja hacia abajo. En balcón. Transparente, sí. Padrísima. Los cristales, digo, muy así como que lo que está de moda ahorita en ciertos niveles minimalísticos, sí. De mucho diseño, pero sí padre, ¿no? Padre. Yo lo que, bueno, lo que rescato más es cuando el cuate tiene esos déjà vus que va al Empire State. Ah, claro. Y que hace, con el King Koncito. Sí. Bueno, en cualquier película postapocalíptica, yo creo que es lo que más se resalta, ¿no? Ver cualquier estructura, que si es ¿cómo se llama? La Torre Eiffel. Algo que saque de la flota y meto, como, algo así que sea como aquella escena inolvidable del Planeta de los Simios, ¿no? O sea, yo creo que desde ahí empieza todo esto, ¿no? Sí, no sé si antes hay algo, pero sí. Esa, olvídate. Poncho. Una gran, gran escena. Bueno, voy a sacar mi primer Stoy Combo. Espérame, antes de que avances entonces. Lo padre de la de Oblivion es el giro al final de que en realidad ya habíamos valido madres, güey. Sí. Y cómo van uniendo precisamente los recuerdos del personaje para darte cuenta de lo que en realidad sucedió. De que pues eran estos, se encontraron los astronautas con el TET. Que era el TET, se encuentran con y al final de cuentas se los chinga, los clona a estos güeyes y los vuelve en contra de la humanidad y son los que arman el desmadre. Está muy padre esa película, fíjate. Sí. Y tiene una estética muy fregona. Es del mismo director de la de Tron, de la última de Tron. Sí. Él era arquitecto antes de ser director de cine. Entonces, si se fijan, todas las películas de él tienen ese toque gráfico y muy, muy, muy estilizado. Entonces, es un buen director para seguir. Sí. Bueno, mis siguientes películas son, una de ellas ya la hemos platicado mucho aquí, y la otra mía. No es tan... ¿Cómo se llama? O sea, siguientes, pues ya para seguir yo, güey, no te creas, güey, adelante, güey. No, de hecho, este sigue la última ronda, güey. Esta sabía que no se iban a mencionar, son dos clásicas, es Avengers y Transformers, que obviamente... Ah, ya ves, exactamente, por eso ni puse tanta atención. Tú platica, güey. Pero de la que voy a hablar es de la de los Estoy combo. De la de los Transformers, porque precisamente hace unos minutos estábamos platicando Stoico y yo acerca de los carros. Y pues en este mencionábamos en la plática el famosísimo Camaro, que es Bumblebee. Y bueno, fuera de todo esto, tenemos que recordar que los Transformers son una especie de alienígenas. Son alienígenas. Exactamente, que vienen aquí. Obviamente tenemos la versión buena, que son los que nos están defendiendo. Y exactamente, los Autobots son los que vienen a protegernos. Y obviamente tenemos a los Decepticons, que son los que vienen a destruir. En lo personal, nada más la primera película fue la que me gustó. Las otras, pues ya está nada más. Está cumplidora, pero no más, Y fíjate que a mí se me hace buena la película, además es chida, así desde que empieza. La primera sí. Está chida. Megan Fox. Megan Fox está chidota. Pero ¿sabes qué? No me gusta el aspecto exagerado de los extraterrestres. O sea, la pinche armadurota del Optimus Prime, así que nomás no tenía boca, nomás ahí hablaba, pues porque ahí tenía circuitos y los pinches ojos así de poquito, estaba perrote, güey. Y que no hayan querido sacar así como que está hecho de pequeñas partes que casi gesticulan y mueven los lados. Y cuando se transforman, se ve casi como la Mystique en los X-Men, güey. Si nomás se me hace como pelitos y luego ya se transforman en otra cosa. No, güey, no vale madre. Si estaba le hubieran dado un toque más, por ejemplo, como la armadura de Iron Man en la 1 y en la 2, se hubiera visto muchísimo más fregón y le hubieran dado más valor a lo de los Transformers. Exactamente, como tal. Al original. Porque sí, ya cuando se metieron a lo del cubo y todo eso, y como lo mencionas, ya se ve así como pequeños Legos que se van armando. Sí. Pierde mucho la estructura que nosotros esperamos como fanáticos. Sí, simplemente porque tenían forma de carro. Ando, pues simplemente como Mystique, si hubieran transformado en un pinche robot así humano de perrote, y si ellos quieren se transforman en carro, en avión y la chingada. Y el chiste de los Transformers era ese, que de las partes del propio automóvil tratabas de adivinar en dónde iban a quedar las manos, dónde salía la cabeza. Ay, güey. Y ese etcétera, ejemplo lo vemos exactamente en Bumblebee, cuando es el Camaro viejito. Ajá. Y que se da la media vuelta y regresa y es el Camaro 2010. Sí, o sea, ahí siento que la regaron mucho en eso. Tenía mucho para dar la película, a pesar, como bien lo mencionas, la 1 fue la 1 y la 2 creo que todavía son muy, muy rescatables. La 2 todavía sobrevive un poco. Ya después de ahí nada, se fueron por el dinero, por los billullos. A mí sabes que pues salieron los dinosaurios. Para mí el pecado con esas películas es dos cosas. Una, Shia LaBeouf. Ah, me caga ese pendejo, güey. Caga, güey. O sea, me caga. Es más, ¿quién es? Cuando la llevo el morrillo, güey. Que se echa la mega pendejo. Sí, no, hay veces que le adelanto toda esa parte donde sale este güey y ya lo que sigue. Sí, cae gordo. No, es insoportable el cabrón. Y la otra, abusaron del chistín, güey. Abusan, sí. Pero mal pedo del. O sea, una cosa es un chiste bien colocado, a lo mejor para romper el tensión o hacerla más llevadera, etcétera, ¿no? Pero este es chistín tras chistín tras chistín, y además malos, cabrón. Y con este güey, además caga. Entonces, por ejemplo, el papá es chistín, la mamá es chistín, el perro es chistín. El perro. O sea, la única que no hace chistes es Megan Fox, güey, curiosamente. Es la única que no hace chistes. Y el problema con Megan Fox, y ella lo ha declarado en muchas ocasiones y salió de pedo con el director públicamente, es de que lo usaba nada más para enseñar cuero. Y ella decía, güey, o sea, pues sí, güey, pero no mames. También soy actriz. O sea, sí, o sea, se peleó públicamente con el director, sí. Porque ya en la 2 era exagerado, güey. La escena de la moto, o sea. No agregaba ni quitaba. No, ya, o sea, digo, lo agradecemos bastante. Sí. Pero, sí, pero la neta es, o sea, ya viéndola como personaje en sí, no aporta nada. Oye, viendo el avispón verde tiene el mismo problema. El güey, ¿qué es el avispón verde? La película. Pinche gringote imbécil. No, pero es que cae gordo hasta su pinche madre, ¿eh? Así muy del tipo de Transformers. Sí, Seth Rogers. No, yo me remito mejor a la serie de los 70s con Bruce Lee. Sí. No, está perrotota. Bueno, ¿quién sigo? Jim. Oye, ahí va. Abusados, ¿eh? Porque este está notable, sobresaliente. Sigues hablando de películas, ¿no? Sí, fíjate que. Que pues sí entra dentro del gusto culpable porque está rankeada en un 44-73 ¿Al público le gustó? Sí, a la raza le gustó, pero pues, en fin. La de... La Rosa de Guadalupe también le gusta a la raza, güey. Es un buen parámetro, totalmente correcto. O sea, que no es muy rescatable. Prefiero más bien el primer número alto y el otro, pues, me vale madres, ¿no? Sí, sí, no, este, no, Vaqueros contra Aliens. Está... Híjole, está súper lamentable. Pero sale Olivia Wilde, te perdonamos. No, pues sí, la verdad, sí, de un extraterrestre... Notable sobresaliente. Uh-huh. La verdad es que la historia se me hace paupérrima, güey. O sea, pero la esencia se repite y el tema pues sigue gustando porque es recurrente. La raza extraterrestre invasora que llega de alguna otra manera, ya sea de manera discreta o con el arma, todo lo que da, y viene a quitar nuestros recursos. En este caso, esta raza alienígena de tipo insectoide, pues viene a robarse el oro, ¿sí? Tan cotizado en aquellos finales del siglo XIX. Y donde empieza a raptarse pues a los vaqueros, ¿no? A los colonizadores de aquella época, Arizona. Y bueno, no, sí entra en cuestiones semideplorables, ahí balconeándonos como especie con todos nuestros defectos. Y al final, bueno, esa batalla por tratar de expulsarlos con ayuda de este personaje que dice el Candelas, que es un extraterrestre de otro mundo cuyo planeta fue acabado por esta raza invasora, y que trata de detenerlos, ¿no? Disfrazado de humana, y que pues al final logran destruir su nave, ¿no? Me gusta bastante, repito, aparte de la temática de la raza invasora que quiere quitarnos nuestros recursos, sus naves, ¿no? Las naves donde con la que rapta gente tipo vaquera, con un lazo, güey, se las lleva. Aquí sí se ven los monos, ahora sí, mucho más claros. Y a pesar que, digo, te podrá o no gustar su aspecto, finalmente se aterriza una de las teorías de los tres tipos básicos de extraterrestre, ¿no? Que es el humanoide, el insectoide y el reptiliano, ¿no? Entonces se plasma uno de ellos y pues bueno, ya el combate y todo eso y las armas, y ya ves que trae una especie de brazalete que no saben ni de dónde lo trae hasta que después recuerda, y al final pues ganan los humanos y bravo, bravo, muy bien. Pero sí, es un placer culposo. Yo sé que la película es muy mala. La tengo en Blu-ray. Y la he visto, no sé. La compré en Oxxo por 33 pesos. No, tanto, un poquito más arriba, como 90 pesos. Oiga, no tengo cambio, pero le puedo dar un DVD de cómo. ¡Échelo, cabrón! Que por cierto, el otro día me acordé de su amarga crítica y no lo vas a creer. Ya es que soy el único fan de esta película de After Earth. ¿Cómo se llama en español? Después de la Tierra. Después de la Tierra. Con el rey del rap y su hijo. ¿Sí te acuerdas? Ya. La tengo hasta bloqueada. Me la volví a echar, güey. Del mismo director. ¿Es el mismo director? Sí, es de exactamente, Shane, ciertamente, uh-huh. Sí. Entonces, ¿Shane Black? Bueno, Shyamalan. El de Señales. El mismo dirige esa, la de Ah, sí, uh-huh. sí. Bueno, entonces volviendo a esa película, sí es un gusto súper culpable. Incluso Han Solo ahí de vaquero, imagínate. Sí. Ay, güey. Y vaquero mamón, güey. No, sí, aparte prepotente, güey. Sí. Ah, pues sigue su papel, exactamente. De hecho, fíjate, ahí te va. La de Cowboys vs. Aliens está basada en una novela gráfica, en un cómic. Fue publicado en el 2006. Era una novela gráfica de 105 páginas. Lo publica una editorial que no es Marvelita ni DCita. Esto está chidísimo. Sí, lo publica una que se llama Platinum Studios. Y de hecho, para que el cómic tuviera ahora sí que publicidad, tuvieron una estrategia bastante interesante. Lo publicaron a un precio de $5, cuando normalmente en esa época las novelas gráficas de ese tipo estaban en $10. Entonces, pues obviamente que además les dieron muy buenos precios a las tiendas de cómics para que compraran bastante. Entonces, eso luego catapultó las ventas. Entonces, en las gráficas de ventas, pues aparecía como un bestseller, güey, porque se vendía de a madre. Notable sobresaliente, pero bien barato. Exactamente. Entonces, como se vendía de a madre, pues jalaba la atención de la gente. tripulación. Ah, cabrón, órale. Exactamente. Pero pues fue buena estrategia de la, sí, de la editorial, ¿no? Sí. Y al final de cuentas, por las cifras de venta, que Universal optó por comprar los derechos para hacer la película, porque si no hubiera sido por esas cifras de venta tan descomunales que presentó, pues lo hubieran mandado a la chingada. Entonces, curiosamente, pues por una tranza de mercadotecnia, lograron vender los derechos. Igual las nubes. Sí. Fíjate. Y fíjate que, por ejemplo, cuando por primera vez lo vi, me gustó mucho la temática, porque, por ejemplo, me hubiera encantado ver una invasión alien, por ejemplo, con Hitler, durante la Guerra Mundial, o todavía un poquito más atrás. O sea, el concepto de los vaqueros habría daba apertura para muchísimos temas, otras posibilidades. Sí, o sea, por ejemplo, con los vikingos, no sé, algo tipo medieval, o sea, hubiera estado muy fregón. Sí, esas son de mis fantasías recurrentes en el alter mundo. O por ejemplo, ya en el futuro conmigo, mi fantasía recurrente sería contra las máquinas. Es que sabes que cuando se trata del futuro lejano, a mí me estorba hasta mi amigo Lalo el Chico Dinosaurio, que son con el único que platico acerca de cosas dragonescas, dinosaurescas. Y él sabe. No, él sabe que yo rechazo. Yo era tu amigo. Extraterrestres, robots y todo lo que tenga que ver con eso. Salvo, por ejemplo, en el planeta de Naboo, que pues básicamente hay animales prehistóricos, pues sí. Pero yo rechazo mucho todo lo que tenga que ver con robot y con armas de fuego. O sea, en mi mundo hay espada y hechicería. ¿Sí le puedes regresar para que escuche lo de Pacific Rim y todo la...? Saludos. No. Pero me refiero a la hora de hacer un crossover. O sea, siempre se me hace... Ay, no mames. Y en mi imaginación existe el crossover perfecto. O sea, de que lleguen las criaturas, que son las de la visión de San Juan, que son las langostas, y que tengan una forma completamente alienígena, artropodesca, que aunque sean desconocidas en su contextura, no pueden negar que... La palabra de la semana. Sí, que es más que ni queda, pues, no importa. No, eso es para escucharme bien. Sí, es para ver en un ice, güey. Son mejoradores del lenguaje como el de Bob Esponja. Y haz de cuenta que todas estas criaturas no hay un rango, o sea, no hay un jefe, no hay diferenciaciones en cuanto a fuerzas, o sea, simplemente son perfectas, simplemente es todos en un bien común, como una gigantesca máquina, como una marabunta. Y cuando llegan y atacan a los primeros reinos humanos, o sea, que hay una alianza entre de templarios a vikingos, samuráis y todo, pues simplemente no hace nada. Y la colonia, en vez de atacar, regresa. Y todos empiezan a ver que es un comportamiento de langosta. Simplemente regresan a avisar a la colonia que no hay resistencia y viene la invasión. Vénganse. Pero cuando viene la invasión, ya están al pie de guerra todos los que no son humanos y viven aquí. O sea, desde demonios exiliados, huestes descarnadas, desde los ogros, orcos, elfos, todos los de la tercera raza, todos los hijos de los elementos, hasta los dioses mitológicos. Y pues el desmadre es ese. O sea, cada criatura extraterrestre es fuerte y su fortaleza es el número, que son millones y millones, son inacabables. Pero aquí hay representantes fuertes. Y pues finalmente sí va a ser un apocalipsis, pero de ese lado no humano que habitaba la Tierra. Sí, esa es de mis fantasías recurrentes. Sí, pero es que, por ejemplo, si, como tú dices, Poncho, si mientras más lejos te vayas hacia atrás, vaqueros y todo eso, pues menos posibilidades tenemos, ¿no? O sea, alguien capaz, una raza capaz de venir en algún tipo de transporte, pues tiene que tener de igual manera algún tipo de armamento de cierto nivel, ¿no? Pero pues imagínate de que una raza extraterrestre, sin necesidad de que tuvieran las armas de fuego, o sea, que fueran alguien como los que yo me imagino, o sea, unos humanoides. Sí, un enjambre de langostas. Ah, de langostas, sí. Pero si quieres, ponle la nave que tú quieras contra la furia del Valhalla en los dioses vikingos, o sea, los pinches dioses nórdicos, por sí mismos, para empezar, son dioses, güey. Ah, bueno, pues sí. Pero yo conquistando la tierra, güey, dices, bueno. O un clan de hechiceros poderosos, que fueran de verdad, poderosos, wey. Que esos güeyes sí son capaces de, uno de convocar nubes y otro de bajar relámpagos. Que son capaces de que con un ademán pueden seccionar una montaña y utilizarla como dardos. Y que uno solo con la mano al frente, puede crear un escudo tan fuerte que nada lo va a penetrar. O sea, entre más atrás te vayas, si te vas al mundo fantástico, sí hay quien se dé un tiro. Simplemente los dragones. El Celestial Long mide 150 metros de largo. O sea, en buena onda, güey. O sea, pinche langostino. Sí, pero creo que ahí sale de contexto, ¿no? Ya no estabas hablando de una invasión de lo que estamos hablando. En otras palabras, focus y continuamos. ¿Cuántas rondas nos quedan, güey? ¿Una más? Ya es la última. Adelante. Pero deja, termino yo. No, bueno, sigamos hablando. ¿Alguien más quiere hablar de? ¿Ya viste a Vaqueros contra Aliens? A ver, ¿qué opinas, güey? Me brincó este cabrón. Y también dijo, o sea, en buena onda, güey. O sea, sigo yo, o sea. Chale. ¿Ya está listo? Adelante. Invasión extraterrestre. Ah, pinche mamón. Viste que le iba a ver ahorita. Se desquitó por tu pinche chisme, güey. ¿Quieres decirla tú? No, ya no quiero ni más. Bueno, esta noche nos encontramos. La serie de 1983, cuando aliens llegan a la Tierra y piden nuestra ayuda, unos pocos humanos sospechan para descubrir las verdaderas y horroríficas intenciones de estos seres y se preparan para combatirlos. Chan, chan, chan. Había una de aspecto perversón tipo Joan Jett, ¿verdad? Sí. Toda buena. Sí, es esta Jim Butler. Sí. Y luego el protagonista era Michael Durell y Faye Grant. Sí. Fíjate que en la primaria centro escolar Miguel Hidalgo, número 20, ahí en el barrio de Analco. Un amigo me enseñó a hacer una navecita de papel que nosotros decíamos que eran las de invasión extraterrestre, que se llamó invasión extraterrestre. Y haz de cuenta que hacíamos la navecita. Sí, le dije que quemé mi casa, ¿verdad? Sí. Ay, ahora la voy a demoler, güey. Esto no podía acabar bien. Nuestra relación fue conflictiva desde el inicio, güey. Ahora lo es. Y ahora te hice un montón de navecitas de papel, que todavía me acuerdo bien cómo se hacen, y que eran muy chidas. Y luego ponía todas las navecitas, todas las legioncitas, y hacía unas naves ya feas, ya sin cuidado, ya nomás unas hojas dobladas, porque esas eran las que ardían perrote. Y según esto las bombardeaban y caían en las navecitas, que hice más de 100, y caían en las navecitas, y pues estas a su vez empezaban a incendiar, hasta que se salió de control a la chingada, apenas alcancé a huir. Ande, llegaron y me pusieron, pero de la chingada. Sí, era de esos morrillos que no podían dejar solo porque, o sea, neta, sí quemabas la casa. Y todo por culpa de esa serie. Ay, la serie tuvo dos temporadas, me parece, si mal no recuerdo. Creo que no llegó a la tercera. La primera fue muy buena, terminó después, hubo una película para televisión. Y en el 2009 fue retomada la historia en esos remakes que empezaron a hacer con otra nueva serie. Protagonizada por Elizabeth Mitchell, la guapísima de Morena Baccarin, ya otras güeyes que pues nos valen madre, pero la serie estuvo sin comentarios. Sí, fue muy mala. Empezó bien, luego ¿sabes quién salía también? La Supergirl de Smallville. También salía en esa serie, pero hasta ahí. Sí, hasta ahí. De hecho, tenía un cameo de la original, esta Faye Grant. Ahí tiene un cameo en la película, en la serie nueva. ¿Cómo se llamaba ella en la original? Ay, cabrón, se me fue el nombre. No me acuerdo. Ahorita me acuerdo. El asunto es que la serie estaba divertida y aquellos que lo vimos en los 80s, pues la verdad es que estaba padre. No estaba padre, güey. Claro. Sí, estaba chida. A lo mejor ahorita la ves y dices. Y comían ratones. Sí, y eso de que se quitaban la máscara, piel, que era la piel del humano. Y era un mendigo lagartijón, ¿no? muy al ad hoc con los reptilianos. Sí, ¿no? Sí, eso estaba chingosísimo. ¿Y por qué era B? De Victoria. ¿De Victory? Sí. ¿En algún momento lo dijeron? Ahorita, sí. ¿Ya lo escuchaste? Esos eran sus escudos, ¿no? ¿No traen sus escudos ellos? Sí, no, es que, o sea, mi pregunta era, yo descubrí que se llamaba B hace como 5 años, güey. Para mí siempre fue invasión extraterrestre. Ah, sí, claro. Ah, pues con la de serie del 2009. Con ahí que, ahí fue cuando até cabo, dije, chingo, ¿por qué vi? Oh, ¿qué estás hablando, güey? Qué pendejo. Es que se llamaba B. Sí. Pero yo no sabía si era B. Porque tenía muchas connotaciones, Diana. Y muchas palabras. Diana, Jane Butler era Diana. La líder. Sí. Líder reptiloide. Era mendiga. Bueno, era culera. Era mendiga, sí. Adelante. Adelante. Pasa. Ya es hora de mi estoy como pow, pow, pow. Este, voy a mencionar dos caricaturas, quizá tres, y quizá una película, cuatro. Quizá dos. Sí, primero la película, última ronda. Monstruos contra Alien. Este, todos yo creo que la vimos. Sí, sí, a mí sí. Me gusta mucho porque tiene dejos muy marcados de obviamente las referencias que hace a las películas de horror clásico. Obviamente el día de la independencia, cuando esté el presidente va y ta ta ta ta ta ta, ta, que se pone a comunicarse con música, que sí le ponen una chinga. Y luego lo sacan, él es un pinche presidente que hace lo que todos, ¿verdad? Toma eso, ta ta ta, lo quiero que lo maten, quiero que lo maten el hijo de la chingada. Sí, sí está perrote. Este, me gusta mucho el concepto de que empieza sin demasiadas complicaciones, con todo y que una mujer se hace gigante, sí, es que eso no puede ser una complicación. Pero no es de la que hablaron demasiado. Pues, finalmente es una película para niños, tiene muchos chistines, pero afortunadamente estos sí son buenos, ¿verdad? Entonces, quien lo enfrenta es... ¿Cómo se llama el grandotote? ¿Quién? El... Insectosaurio. Uh-huh. Que es Mothra, ¿verdad? Insectosaurio, Mothra. O sea, es Mothra con Godzilla. Y luego el eslabón perdido, que es el monstruo de la Laguna Negra, sí. Que es el más chidote. Y luego, pues, The Blob. Que está gordito, pero sanito. Sí, la mancha voraz. Y luego el hombre cucaracha, que es la mosca, descaradamente. Y ya cuando llega que los conoce, tiene un poco de horror. Ya dice el general este que los tiene enclaustrados, de que la receta contra los alien son monstruos. O sea, la cura contra ellos. El frente de batalla. Anda, güey, está perrote cuando llega el insectosaurio. Que están así frente a frente el robot alienígena y el del mismo tamaño. No mames, sí está perrote. Pero le faltó mucho. O sea, que todos los extraterrestres fueran copias del mismo extraterrestre. Sí. Ay, pues estuvo muy mamón. Mejor que si fuera una especie de emperador y que trajera extraterrestres de la bola, que trajera soldados, naves y todo. Que fuera una verdadera invasión y que hubieran escogido por lo menos un poquito más de monstruos, ¿no? O sea, monstruos que hicieran más bola. Porque pues estos güeyes eran así tres, cuatro cabrones. O que fuera ese escuadrón, pero que sí se infiltraran a la nave. O sea, sí le faltaron, pero la idea está padre, los monillos. Están de cotorreo y no tengo nada que decir acerca de esa película para seguir con el Estoy Combo. Tau, tau, tau. Este... La ostra. Invader Zim, la caricatura. Anda, güey. ¿Cómo se llama? Gar, se llamaba el pinche perrillo, ¿eh? Este, era un alien que había llegado a invadir la Tierra, pero en realidad él no tenía el apoyo de la... Ay, no me acuerdo cómo se llama la raza de invasores. Eran... Su pueblo, su planeta, sí eran bien cabrones. Y este güey quería ser de los guerreros. Y era el necio, ¿no? El indeseable. Ay, es una pendejada, pero... No. Pero pobre, sí, ya le tiramos mucho. Y ya se fue. No, no, güey. No me refería a él. ¿Te balconeaste, güey? Este... Pues total, entonces este le dice, ¿sabes qué, güey? Dile que va a una misión secreta. Allá, güey, ¿cuál es el planeta que está fuera de todo? Pues que la Tierra, mándalo, güey. ¿Sacas a la Tierra? Pero le dicen, ¿sabes qué? Ándale, sí, sacas a la Tierra, güey. Pues esa, güey. Lo mandan, según él, a monitorear la Tierra porque es la próxima a ser invadida. Y entonces ya el emocionadillo... De que de veras le van a dar una moción, si viene para acá monitorearnos, pero en realidad lo que querían era deshacerse de él, ¿verdad? Y ya cuando se llamaba como Hircanianos, o se llamaban algo así el pueblo, cuando una vez de veras iban a invadir la Tierra, que se le iban a llevar en calidad de combustible, este güey les dice, no, güey, ni madres, es que esta está marcada en el mapa estelar de mi pueblo y van a venir por ella, y los otros sí se culean, sí dicen, ay, cabrón, de veras no nos vamos a echar una bronca con estos güeyes que sí estaban perrotes. Y todas las aventuras tratan sobre sobre el invasor Zim y su robot Gar, que se vestía de perro, y sus aventuras de hacerse pasar por humano de piel verde, por cierto, en la escuela. Y un niño que parece ser el único con la suficiente coherencia de decirles, bueno, que no se dan cuenta que este es un extraterrestre. En uno de los capítulos llega el punto que los llevan a un top show a carearlos, así como con Laura en América, ¿verdad? mano a mano. Sí, Div, creo que se llama el... Creo que se llamaba el morrillo. Pues los llevan y luego este le está dando un montón de pruebas de por qué son extraterrestres y el otro de por qué no son, ¿verdad? Y luego ya les dice desesperado el mediador: no, ¿saben qué, güeyes? Están locos. O sea, ustedes simplemente son orates. Mi programa se va a ir al caño por todas las burradas que dijeron. Y luego le dice: son ustedes locos. Y luego le dice el sim: pero extraterrestres no, ¿verdad? No, claro que no, solo locos. Ah, bueno, o sea, ya con eso ya quedaba mano, ¿verdad? Era del imperio Irken. Irkaniano, no, pues sí, Irkanianos, es que se me fue con Sonia La Roja, que también era Irkaniano. Y eran de la raza Irkan, ¿verdad? Y nos salva de veras de una invasión. Y el último, para completar la triada, la conspiración de Roswell. Había una caricatura en el Cartoon Network que tenía unos dibujillos muy padres. Que este, el chavo, que era el investigador, que no me acuerdo cómo se llamaba, se hacía acompañar de una Banshee joven que tenía el pelo completamente blanco. Ah, la monita chiquitita, Y ella tenía pues cierto nivel de poder esotérico sobrenatural, puesto que era medio Banshee. Tenía así una historia medio maníaca relacionada con las Banshee. ¿Qué año fue esa? Como 2001, 2002. Y luego, la serie era los Expedientes Secretos X en caricatura. Porque así como había de todo, se centraba en extraterrestres, había también muchas cosas que eran sobrenaturales y esotéricas. Esa era muy buena. Y no tengo nada más que decir al respecto. Bien. Bueno, ya terminando con la ronda, de las películas que más me han gustado y pasando al lado sentimental y emocional de que... ¿Como cuando te cortaron? Ándale. No te creas, güey. No te creas. Adelante. Tú la cortaste a ella. Eso, la chancla es, que no. Yo tiro, no la vuelvo a levantar. Así decía don Jorge Negrete, güey. Ah, por supuesto. Señor. Superman con Christopher Reeve. Lo siento. Pues sí, como... Bueno, incluso... Ya ahora con esta, la del Hombre de Acero. De cómo dice Perry White, de que incluso ya Candelas lo había comentado hace un tiempo, de que imagínate cómo va a reaccionar la gente de este planeta si supiera que hay pues seres extraordinarios en otro mundo, sí. Y bueno, en esta del 80 con Christopher Reeve, cómo llegan pues el general Zod, esta Ursa y el otro güey, no me acuerdo cómo se llama. En la 2. Ándale. Sí. Llegan a así volando, llegan a la Tierra y pues empiezan a descubrir que tienen los superpoderes. Pues las personas se quedan de que qué onda, güey, pues son otro Superman, qué pedo. Pues ya llega Superman a salvarlos, va. Que así casual. Lamentablemente, pues, bueno, unos efectos muy pinches porque, pues, Superman... No, ¿de qué estás hablando, güey? Cuidado lo que estás diciendo, oye, cabrón, oye, espera. O sea, vámonos ubicando en tiempo. Está grabado. Te estás ganando enemigos poderosos, ¿eh? Y estoy consciente. A ver, quiero ver cómo sabes esto. Porque a mí también se me hace bien culera, güey. Oye, es que, fíjate, a mí me da mucha risa porque al momento que quería volar, o sea, nada más levantaba así el bracillo, güey. Sí, güey, o sea, es como cartoncito, güey, se movía. Acabó con varios intelectos, güey. Personas que vieron esa película hubieran sido algo mejor en su vida, güey. Ah, bueno, no pues, se sí. Vale hablar de esto ya con el periódico bajo el brazo del día siguiente, O sea, no se vale. Y bueno, ya pues, posteriorente Christopher Reeve, pues cuadriparapléjico y patea, güey. No olvides que se murió, güey. No lo podría soportar, Spoiler. No lo podría soportar. Y bueno, viene esto del Hombre de Acero, que llega a revolucionar todo lo que es Superman. A mí, la verdad, sí me gustó mucho. Desde el hecho de cuando se aprende a volar y de que el güey se mete un putazo ahí en la montaña, güey. Sí, está muy chida. Está muy chida. Porque la otra está chafa, güey. No, tampoco. Oye, que regrese el tiempo dándole vuelta al revés a la tela. No, chingaderas. Está padre, güey. No empieces, güey. La uno, ¿cómo carga el helicóptero, güey? Ese se me hace poca madre. Pero es Superman, güey. Es Superman, güey. Sí, claro. Y pues ya, es todo. Sí, güey, ya no te sigas hundiendo. Sí, güey, te estás desmoronando. ¿Quién le invitó? Chiculeros, güey. No mames, güey. No, lo peor es que yo iba a hablar. ¿Con quién vino ese güey? Así empezaban los pleitos, ¿verdad? En las fiestas. ¿Y ese güey con quién lo trajo? ¿Quién invitó? ¿Con quién vino? Y ya valió madre. Sacas al Turi. Yo precisamente iba a hablar de Superman 2, donde hace toda la invasión. Nada más que bajo otro contexto, no tan humillante. Pero pues sí, en aquel entonces me tocó verla en el cine. Eran de los refritos de matiné. No me vean así de viejito. Pero bueno, en aquel entonces, a diferencia del Turi, pues los efectos, pues a mí sí me gustaron. Yo era fan de Superman en aquellos ayeres y... Y ya no. Ya no. Y ya no, ya llegó Batman y valió madre. Ah, claro. Pero... Tiene su lugarcito, güey. Sí, sí, sí. Sí muy, culero, muy profundo. Sí, sí. No importa que haya quedado cuadrapléjico. Y se murió, ¿recuerdas? Sí, muriera, sí, no importa. Jima. ¿Por un caballo, no? Sí, se cayó, cayó un caballo. Sí. Irónicamente, ¿no? ¿Dima? Bien, pues ya por ser la última ronda y ya ser las 3 de la mañana, güey. Sí, sí, no más. De hecho, que lo voy viendo, ya quedó con razón. Un combo amigos, güey. Palomares, mañana no voy a ir, ¿eh? Ni lo pienses, güey. Ya te estoy avisando. Año 2008, esta se me hace bien padre. Cloverfield. Ah, sí. Con un 77-68. Pues ya la conocemos, ya hablamos incluso hace poquito de ella, ¿no? Sí, sí. Aquel bueno, que no haya sí, la visto, que se disculpe. No, es combo, no se vale, güey. Después de eso, tengo que mencionar otro gusto culpable, güey. Lo siento, güey, la he visto como unas 6 veces. No, pero en tu caso es Gimanojo, güey. Manojo, ¿cómo? Estoy combo y el tuyo es Gimanojo. Es un manojo de película. Ah, es un manojo, ok, sí, ya está. Año 2012 con un 34-54, lamentablemente, la de Batalla Naval. ¡No! Ya sabía que me iban a humillar. No, está perrota, güey. Fatal, güey. No, está pero chida. Esa pequeña sección del combate. Del Charger, güey. Ah, claro, por supuesto, güey. Ya se lo chingaron los pinches carros tuneados, pero ¿sabes qué? Mi jefe tiene yonqueado un Charger, lo arreglamos y ese va a ganar. Es exactamente lo mismo, pero en barco. Sí. Ya no tenemos barcos, güey. Tenemos un Charger en la cochera y sacan el pinche acorazado de la Segunda Guerra. Huevo. Con los ruquillos, pero rudotes, no como las otras nenas de que... ¿Y dónde está el termorregulador? Chinga tu madre, güey. Agarra los pinches fierros y métaselo, cabrón. Cárguelo, ¿eh? Cabrón. Sí. Hasta el botón de encendido. Sí, tiene secciones bien padres, pedacitos de la película que me hacen muy chidos. El diseño de los aterrestres se me hace muy chido, su armadura. El de las patas de bastón, no mames, güey. Es correcto. Muy triste. Sí, y al principio y al final, esos tintes agringados de... Y digo, sí, sumamente lamentable. Sí, es gusto culposo, pero pues tiene ahí secciones padres. Y otra vez, lo del Charger tampoco. La invasión poderosa, ¿no? Y que, pues gracias a inteligencia humana con... armamento muy, muy inferior, pues logramos salir adelante y nos salvamos, ¿no? Pues sale Qui-Gon Jinn ahí, pues no mames. Ah, claro, por supuesto. Y en el último, en la última sección del combo, el último ingrediente que tenemos del año 2007 con un 73-65, Liliancita, saludos, La Niebla. Ay, chingado, ¿cómo no pensé en aquel pueblecito por esa película? Donde llega esa tormenta de la nada y de repente aparece esa niebla, ¿no? Donde salen esas criaturas fantasiosas totalmente, empiezan a acabar con el pueblo. Y que indistintamente de esta invasión extraterrestre o de una presunta invasión extraterrestre, también algo muy, muy padre, ¿no? Como en el interior del recinto este, como una especie de supermercado. Como un supermercado. Uh-huh. Hay cuestiones religiosas tan intensas que nos empieza a dividir, güey, ante un peligro atrás de un cristal. De que manera en teoría debería, ¿no?, de haberlos hermanado, ¿no? De hacer exactamente. Y al final, pues un final espectacular. Que ¿no? el pinche, o sea, Ruco Biker, hijo, se Dios, rifa. No, sí, perrote, o sea, todos wey. Estaban asustados, así, sí, al grado de entregar a su prójimo. Así es. Pregonando una verdad que no es la verdad, pero es lo que nos mantiene seguros de ellos. Y el otro pinche ruquillo vagote, que él sí llegó de chopper en la pinche carretera. Toma la barbón, güey. No, yo mero, yo salgo, y se lo chingaron. Así es. Pero como los machos. Como salieron, hombre, pues. Sí. Entonces, esa última película de La Niebla, no confundir. Muy buena elección. No confundir. Bueno, esta en inglés es The Mist. No confundir con la con de Fog, que esa es Terror en la Niebla. No, no, güey, pero esa nada. Digo, hay una vieja, antigua, notable, pero hay una más reciente. Churrazo. Híjole, incluso sí. Alguna vez que aquí la mencionamos el año pasado. Me acuerdo que la revisé en el tomatómetro y tiene menos de 10, güey. No, y hay no, gente es de un dígito, güey. Que la atropelló la de Mist. Con Selma Blair. Sí, asquerosa, güey. Que de hecho la comentamos de que la estaban filmando al mismo tiempo que la de Smallville. Por eso todas las escenas son de noche. Porque era en el mismo set. Para que no se note, güey. Y entonces en el día filmaban las escenas de Smallville. Porque varios del elenco de esa película salían en Smallville. Y en la noche filmaban la otra, güey. O sea, tienen que trabajar dos turnos, güey. Que las atropelló la de The Mist. Y cuando yo digo, ay, la de la niebla, el terror de la niebla, que fue un churro. Ay, sí, con los pinches monstruos con tentáculos. Peyotes, no, pendejo, esa es la buena, güey. Sí, yo me refiero a la otra. Sí, sí. Si es, hay gente que es no que le gusta se nada confunde, la de creo, ahí en la traducción, ¿no? Sí. Pero sí, esa de la niebla de la que estamos hablando está pero perrotota, güey. Incluso se maneja realmente como una invasión extraterrestre, ¿no? No, es como un portal dimensional. Así que se abre y vale. Oh, madre, güey. Vienen, pues vienen de otro mundo, ¿no? Y finalmente vienen a chingar. La de Stargate, pues, sí la mencionaron en el otro, ¿verdad? Ay, güey, esa es de mis favoritas también, güey. Sí. Pero es una invasión esta. Pues es que nosotros vamos a su mundo. Nosotros somos, ¿no?, los que vamos a invadir. Pues la de Avatar, pues. Avatar, hoy el Arthur se nos fue. Avatar, pues, ¿qué más quieres? No. ¿Te acuerdas la de Especies? También, muy malas, güey. Ese no es de. ¿Cuál? Churros, ¿cuál? Especies. Ah. Donde la chava se reproducía. Sí, echando pata. Echando pata. Sí. Pero ella, esa no era. Si hubiéramos hecho una nueva raza de. Sí, venía a conquistar. Natasha Kinji. Sí. Sí. Sí. Sí, sí. También varios. Y luego sacaron dos y tres malísimas. Sí, no, la dos y la tres ya. Sí. Focus, sí. Focus. En fin, adelante, Lord Tatanus. Mi última. They Live. Ah, perro, güey. Obey. Obey. 1988. Un vagabundo descubre un par de lentes de sol que le permiten ver y descubrir de que la Tierra ha sido invadida por alienígenas y ahora ellos tienen el control. Re feos, güey. Esta también está dirigida por John Carpenter. Fue protagonizada por Rudy Piper, que mencionamos hace un luchador tiempo de que falleció hace relativamente poco. Kate David, Meg Foster, George Buckflower. Ya le habíamos platicado la película en algún momento también de que la pelea del callejón fue pelea de adeveras, güey. Sí, se agarraron a putazos de adeveras. Sí, y el director. Cabronaron. Déjenlos, güey. Y el director mamón los dejó. Sigan filmando, güey, hasta que no se maten, órale. Y también las caídas están así de no seas mamón. Si fue con doble, se metió un mega putazo, güey. Bueno, era luchador. Sí, pues aguantaba chingados. No, pero aventaron a la chava, güey. A la chava es a la que viene también. Y bueno, entonces la película es muy, muy buena. Sí. Me faltó la de Andy Mimay, güey. Enemigo mío, los drags. Oh, ah, sí. Es muy chida. Entonces, pues sí. Bueno. Comentarios finales, ya para terminar, por amor de Dios. La de Andy Mimay se trata de. No, ¿sabes qué, güey? Está chida esa, güey, ¿eh? Neta, ya estoy bien cansado, ya está veo disco. Como estoy damnificado, ya me quiero ir a dormir. Adelante. Bueno, pues ya, como lo hemos mencionado aquí siempre, pues. Sí, yo creo que sí. Podemos estar a la espera o a expensas de que pueda haber vida allá afuera. Allá totalmente de acuerdo contigo. Y ¿de casa de Jima o? Y bueno, pues, por ejemplo, en esta de Battleship, de cómo comienza todo, de que la NASA manda un artefacto, manda una señal, ¿no? Un mensaje, sí. Y están a la espera. Y que actualmente es lo que se hace, es lo que se está haciendo. Sí. Se están mandando señales. Digo, de lo que sabemos, ¿verdad? De lo que nos ahorita platican. Sí, porque se me hace que estamos mucho más allá y ni cuenta. Nada oficial, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, pues, ¿Quién sabe qué nos puede deparar el futuro? Poncho. Bueno, pues, Estoico, ¿regresamos? ¿Regresamos al estudio? No, no. Ah, bueno. Le gusta agarrar el micrófono nada más. Sí, sí. Me estoy preparando para despedirme. De esto. O sea, que puedes. La carita, güey. Su carita de Kellogg's. Puedes hablar libremente. Gracias. Muchas gracias. ¡Ya! Bueno, bueno, exactamente como lo dicen los X-Files, la verdad está allá afuera. No sabemos. ¿Dijo los X-Files o los X-Files? Ya lo he X-Files. Sí, ya. Pero no está el Oscar, o sea que no puede ser. Entonces lo fue, ¿verdad? Es X-Files. Y pues bueno, hay vestigios en comunidades muy antiguas, de avistamientos, de acercamientos, inclusive construcciones que no sabemos ni cómo se hicieron. Y pues sabemos que en un futuro no muy lejano, tal vez, pues digan la verdad, sepamos algo más. Bueno, pues sí, es tema súper apasionante. Incluso, ¿sabes cuál? No comenté el día que se detuvo la Tierra, que la original es una joya, sí, y después hicieron una que palidece a su lado. Y eso que es de los 50, es del 2008, wey. Creo. Clatu Barada Nicto. Sí, Clatu. Sí. Entonces, se nos pasó esa, pero bueno, ¿no? Finalmente, pues quedan bastantes y no sé si algún día te equivoques y nos roles otra vez el tema, güey. Porque está sensacional, ¿no? A lo mejor con otro matiz, ¿no? Sí. Pero hay una película que no tiene nada que ver con esto, son dos, Super 8. Ah, sí, sí. Extraordinaria. Y la de Los Elegidos, Dark Skies. Ah, está en Netflix. No, sí. Está perro todas esas dos. Hay otros temas muy chidas. Pero bueno, ¿no? Qué bueno que volviste a reorganizar el tema porque, pues no, es súper apasionante. Adelante. Ay, cabrón, pues bueno, esperamos que les haya gustado este programa. Ya a estas alturas del partido, ya estamos horas y ya. Ay, cabrón. Entonces, pues bueno, esta noche nos encontramos. Su puto Dios. Que no es lo mismo que su Dios puto. Claro, por supuesto. Turi Fonseca. Ponchoreto. El Gimonauta. Y Lord Tétanos. Nos escuchamos la próxima semana. Adiós.